Hola amigos, este es el episodio número 47. 47 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías. Hola, soy el gran Elías Jacobman. ¿Cómo estás, Elías? Bien, pensé que estaba junto al gran Sheamus. Sí, me falta ser un poco más blanco. Me puse la camisa para la gente que nos está viendo. Muy bien, Robert. Y para la gente que nos está escuchando, estoy con camisa blanca y me corté el pelo. Me hacía harta falta. Y no me estaban dejando entrar en el edificio de día. Me estaban cuestionando. Ahora, oye, ¿cómo está ella? Muy bien. Yo también. Bien, contento, pero un poco decepcionado de nuestros esfuerzos de producción, que esta vez fueron muchos. Esta vez hubieron muchos esfuerzos de producción y no hay ningún invitado nuevamente. Nos fallaron todos. O sea, invitados hay muchos, claro. Ninguno que aceptara. Ninguno vino, claro. Claro, por problemas de agenda, por distintas cosas, los chiquillos no pudieron asistir. GR. Cuculi. Andrés, esos son de los que han estado acá. Chicken, Emma. Amigos míos personales, Enzo. Enzo que mandó el concurso de cuando era Mr. Email la película. Bueno, no fue mal. Pero no importa. Aquí estamos, junto a ustedes, como todas las semanas. Y. Perdón, quiero partir con la sección favorita de los niños. Con la C de las ratas. ¿Ah? Tenemos una sola, según. ¿Una sola? Porque lo estamos haciendo a través de la plataforma Discord. ¿Ah? O tenemos a una sola persona que sabe ocupar Discord. No, porque no están. Porque no han mandado correos tampoco, entonces. Creo que no sé, están medio flojitos, se van a demorar un poco más en darse cuenta que nos equivocamos, muy probable. Nos escribe Luzbel. Lucifer. Es un amigo que nos escribe siempre cuando nos carrileamos con los cómics. Solo por eso. Nos escribe por saludarnos, no. Qué bueno que están bien. Solo para corregirnos cuando nos equivocamos. Qué bueno que no se cortaron con vidrio, nada de claro, eso. Claro, oye, sí. Un blooper. No, estamos grabando. No, no está grabado. Oye, nos escribe esta vez Luzbel para una fiesta de ratas del capítulo 46. 46. Y sorprendentemente no de cómics. Ya. Y más que eso, un añadido. Ah, pero tú ya sabes mi opinión respecto a esas fe de ratas que no son fe de las ratas, sino que son añadidos, ¿no? Ahí no hubo un error. El caso del canibalismo que comentó Roberto fue el de Armin Mewes, o Mewes, no sé cómo se pronuncia en alemán. El caníbal de Rotenburgo. Un caso muy mediático en Alemania, donde él, quien buscaba en foros de canibalismo un voluntario para dejarse comer, encontró a la víctima Bernard Jürgen, quien siempre fantaseó con que se lo comieran vivo. Ambos se reunieron constantemente y planificaron todo. Entre las weas sórdidas que pasaron, el propio Jürgen se comió parte de su cuerpo, incluido su pene. Y además grabaron... Perdón. ¿La víctima probó parte de su cuerpo? Sí, entre ellas su pene. Además, grabaron todo en video. El caso se hizo súper mediático y complejo por el hecho de que el tipo era voluntario para lo que pasó, pero finalmente Mewes quedó con cadena perpetua. Cabe agregar también que el caso ha inspirado desde música hasta el cine. Recomiendo la que se llama El caníbal de Rotenburgo. Yo busqué con respecto a esto información y hay varias películas basadas. Hay una que se llama Caníbal a secas, una película alemana de como conceptual de cine arte. Es extrañísimo porque es más, a ver, psicológica. Sí, es mucho. Imagínate como que se lo hubiese grabado este Muse, como una mente retorcida, ¿cachai? Con planos muy lo que me llamó la atención de lo ¿Pero está hecho así? ¿Como cámara en mano? ¿Como si hubiera sido una película del caníbal? Puta, no, pero tiene planos extraños, como de muy cerca, como de, no sé, de las cosas que una persona se fijaría. Por ejemplo, el tipo tiene un encuentro con uno de estos posibles candidatos, tiene muy poco diálogo y lo empieza a tocar, le empieza a tocar el brazo y como que la cámara se cierra en el contacto, ¿cachai? Como cosas que uno mira como persona. Como el detalle, así como tu boca mientras me habla. Claro, exactamente. De hecho, hay un plano detalle de la boca de la víctima mientras le está hablando al otro. Entonces son ese tipo de cosas que... Más de cine arte. Lo que me llamó mucho la atención de Caníbal, no me acuerdo cómo se llama el director, del 2006, la película alemana, es que... Se escucha la respiración del protagonista, del asesino, como si estuviera respirando en el micrófono de la cámara. Ya. ¿Cachai? ¿Durante toda la película? Durante todo lo que vi de la película, que fueron tres de las siete partes que están en YouTube, están completas en YouTube. Ah, ¿viste como 20 minutos, 30 minutos? Como 40 minutos. o sea, no la vi, la fui adelantando, claro, porque ya, pero... imagínate en el trabajo y tiene arte que tenéis como que contemplarlo porque tiene planos del weón, no sé, po, en su casa y pensando en cómo le va a preparar el café y como que ¿es en alemán? Es en alemán, pero del estilo así como el cine arte alemán. ¿Pero la viste subtitulada en inglés? Hay súper poco diálogo. Ah, ya. Muy poco diálogo, de hecho, y lo que había estaba con estaba como doblada al inglés. Uh-huh. Y las versiones que andan dando vuelta en los sitios de cómo se llama, de respaldos de seguridad, son en alemán. Y ahí no hay subtítulos, por lo que entiendo. ¿Cinearte arte o cinearte a Serbian Film con asquerosidad? No, cinearte arte, así como poco énfasis en la muerte per se, o sea, sí la muestran y todo, pero... Pero no es un festival de sangre, no es gore. Ya. No se trata de eso, se trata como de lo desquiciado que estaban ambos. ¿Cachai? Que... Creo que lo hablamos la otra vez que no. Tienes que estar muy desquiciado para ofrecerte voluntario también. Ahora, volviendo a lo que dijiste tú de que este caso, no, lo que dijo el amigo, disculpa, Luz Bell, de que este caso fue mediático por el hecho de que él haya sido un voluntario. Pero igual lo asesinó la otra persona, ¿cierto? Finalmente sí. O sea, por lo que yo leí hoy día buscando sobre este tema. Yo asumo que ahí no importa la voluntariedad. El tipo murió desangrado en una tina, por lo que entiendo. Le pidió que no, o sea, según lo que mostró la película que te digo yo que vi y por los testimonios, el tipo no quería sufrir mucho dolor, entonces lo tenía empastillado y con alcohol. Para aumentar el efecto, entonces. ¿Y efectivamente habrá sufrido poco? No sé, lo dudo. ¿Qué dice la película? La película que vi yo. Llegué a la parte donde estaba el weón. Sí, estaba el weón en una tina llena de sangre. ¿Y sufría? Sí, pues evidentemente. Sí, y al final. Ah, y lo que le dije, así como los datos horrorosos que están en Wikipedia. Que el weón, claro, efectivamente le cortó el pene y trataron de comérselo crudo. Y no pudieron por la textura. Y el huevón al cocinarlo se le pasó la mano y se le quemó. Entonces tuvo que botarlo. Se lo dio al perro. Puta, me imagino como un caj así. Me imagino como una hueá con risa grabada detrás. Mientras... ¡Wow, wow, wow! ¡Ahí viene el avión! No, y el huevón, imagínate un huevón semi desangrándose. Porque el tipo era como un ingeniero informático, una hueá de TI, una hueá. ¿El voluntario? No, el asesino. ¿Ya? El huevón también era alemán. Claro, no era el caníbal. No era médico, po. No tenía entrenamiento médico. Claro, me lo imagino él cocinando mientras es que está como al fondo la puerta del baño abierta y el robot mirando por la tira y dice: ¿se está quemando? No, ah, sí. No, no, no se quemó. Sabroso, se lo da al perro. Claro, ¿qué no sé, yo imagino la frustración que le ha sentido en ese momento, que es un momento único en la vida del weón. Y lo peor de todo esto es que grabaron todo en video. En la historia real. En la vida real. Está grabado. Esa cinta existe. Está en la custodia de la policía alemana en alguna parte. ¡Wow! Entero, completo. O sea. Es que. Al principio yo pienso ahí como lo horroroso del escenario. Pero cuando le empezáis a dar vuelta al tema y piensas en cosas como la que dices tú. Bueno, es como a los tres chiflados tratando de hacer algo, verlo haciendo algo. Que son situaciones cotidianas de gente desquiciada. Qué ridículo debe verse desde el... No quiero ponerme como símbolo de cordura, pero qué ridículo debe verse desde afuera la situación, claro. No sé. Entonces, y que, claro, de gente enferma. Y hay otra película de la que hablaba Luzbel, particularmente, donde actúa esta niña... Siempre se me olvida el nombre, que actúa en The Americans y actuaba en Felicity antes. Esta niña crespa que fue... La de la protagonista de Felicity. Ya. Ella como que investiga el caso. No sé si es una estudiante de universitaria o una cuestión así, y ella investiga el caso, pero es post todo lo que pasó. Perfecto. Y ahí es como que la relación entre el asesino y el comido, por decirlo de alguna forma, es más de un romance. Yo creo que algo. O sea, se supone que. Algo homoerótico tiene que haber en la situación. O sea, de hecho, lo que dicen era que era por un tema de satisfacción sexual. Yo no sé si el Muse buscó hombres particularmente, o porque era homosexual, a lo mejor era homosexual, yo no lo sé, ¿cachai? No, uh-huh. o fue porque el único que se le ofreció era hombre, no cacho. ¿Cachai? La conexión que tuvieron ellos era de partida de carácter homosexual, pero además de que ambos querían, eran complementos. Tú hablaste de otros candidatos en esta película. Pero parece que sí hubo otros candidatos, efectivamente. Y que se fueron. Y que después decían así, ¿no? Oye, bueno, si de hueveo esta weá. Yo digo que quiero que me coman, pero no, es normal dentro de mi rareza. Raro todo. ¿Cachai? Y bueno, los datos, como digo, los datos horrorosos que están en Wikipedia, que después que el guan se murió, se desangró, lo dejó colgado en un gancho de como las vacas, así, y después lo fileteó y lo congeló y comió durante mucho tiempo su carne. Creo que fueron hasta 24 kilos de carne que comió. ¿Y cómo lo pillaron? Ay, no, caché, no sé. Me imagino porque se desapareció el otro huevón y empezaron la investigación. Claro, y el huevón puso un aviso. Pero era como medio deep web la weá. Ah, ya. Bueno. Fueron de caníbales. No era tan deep. Ahora está tras las rejas. Claro. En Alemania más encima. Compadre. Debe ser así. Bueno, es que, oye, me imagino que debe ser así como mejor que... ¿Como que un resort? Sí. Más limpio que un resort, por lo menos. Bueno, Elías. Así como que al tipo le sirven un filete espectacular, el tipo, pero yo quiero carne humana. Aunque sea un pedacito. Mientras está en su piscina. Cállate y vuelve a tus dos horas de recreación. Claro, estaría como Bart y Lisa, así como, ¿helado? No quiero helado. Ese capítulo raro. Nunca tiene explicación ese momento, bueno. Ah, me confundí, pensé que estaba hablando de cuando... ellos no quieren más dulces. No. El capítulo que les dice, como terminen rápido esto y vengan a comer su helado. Ay, no, ¿qué pasa con mis helados? Como que yo entendía por qué no les gustaban los helados. A lo mejor yo entendí que porque a lo mejor eran como helados caseros y eran como. Eran unas copas hermosas, llenas de crema. No cacho, entonces. Yo, a todas esas weas que no entiendo, le echo la culpa a la traducción. Puede ser. Pero no sé. Bueno, Elías, oye, tengo... Cuéntame, Roberto. Un dato útil. ¿Dato útil? ¿Ah? Nos mandó nuestro amigo Nico Uribe. Nico Uribe. Fanático de la lucha libre, igual que yo. Fanaticísimo. Y el dato útil es que el próximo 6 de noviembre... ¿En dos semanas más? Si no me equivoco, esto debería estar saliendo... Ah, no, en... El 23, a ver, vamos, cuánto rato más. Vamos a verlo, tiro en el calendario. Sí, en dos semanas más, no, en dos semanas más. Sí, dos semanas y media. Domingo 6 de noviembre... Sí, en tres domingos más, considerando que hoy día es jueves. Claro, ah, verdad. Dos domingos más para ustedes. Se va a llevar a cabo un evento de la compañía Explosión Nacional de Lucha. Y ese evento se llama Juegos de Lucha. Juegos del Hambre. Claro. Y en ese evento, aquí tengo la cartelera. Grabando, tengo fresquita. Se van a encontrar, o sea, en el primer encuentro va a estar Carnicero versus Gurka, en una lucha normal. Me gustan esos nombres. Sí, tiene buenos nombres. ¿Y el carnicero se vestirá como carnicero? Yo así, creo que sí. Yo creo que usa como su. O sea, hoy día miré el roster y había como un buen así. De carnicero. Sí. ¿Y Gurka usará un. La Gurka es la espada esa culiada? ¿Ah, sí? Sí, cierto. Sí, parece. Pedro Pablo Supercasó. Gran nombre de este luchador. Pedro Pablo Supercasó, que me imagino que su gimmick es el cuico. Sí. Versus Red Rocket. Es también. Como Triple H cuando era... Claro, es como Hunter Hearst Helmsley. ¿Y el otro es? Red Rocket, también en un singles match, en la segunda lucha. En la tercera lucha, por el campeonato histórico de Titanes del Ring, porque estos son los herederos de Titanes del Ring, se enfrenta Ariki Toa, gran malo, yo lo conozco a Ariki, lo he visto luchar en Exclusión Nacional y es un buen exponente. ¿Su gimmick es que asiático? No, Ariki Toa es como isleño, como de la isla de Pascua. Ah. No sé si será gimmick nomás o efectivamente él es pascuense, no lo disculpe sé. A Crick. Y es el campeón actualmente, del campeón histórico, versus Skelter, ¿ah? Otro luchador está retándolo por su campeonato. Y uno que se pinta como un cráneo en la cara. Vale, se lo voy a buscar. Vamos a buscar el roster de Explosión Nacional de Lucha. Y... Luego tenemos una lucha llamada Juegos de Lucha, que le da el nombre al evento, donde se enfrenta Domina Melilan versus Alessandro. ¿Pero y este te lo saltaste o fue a propósito? Ah, no me lo salté. Perfecto Bondi, ¿tú cachai Perfecto Bondi, no? He visto fotos, sí. Bueno, se enfrenta, perdón, me saltó una, la cuarta lucha es Perfecto Bondi versus el Mimo. No, Mimo no lo cacho. No, yo no tampoco lo cacho, por eso. Debe ser un tipo que habla mucho. Claro. Ariel Levy, como el Mimo. Uy, ¿te imaginas? Le da un infarto. ¡Necesito hablar! Bueno, aquí está, ¿viste? A ver, quiero ver el roster. Vamos al roster. Quiero ver a Skelter. Le vamos a mostrar a los luchadores a los muchachos ahí. Está cargando. Ese es Agresor. ¿Está Agresor en alguna de las luchas que hemos nombrado? Hasta ahora no. No. Me ando. Nada importante. Ahí está, ese es Ariquitoa, viste que es como. Es como. De Isle Pascua. Ariquitoa, va. WhatsApp, todo esto. ¿Cómo se llama el amigo? Skelter. Ah, mira, ahí está. Red Rocket está por ahí. Red Rocket, ah, no es como me lo imaginaba. Es como del equipo Rocket. Sí, pensé que era un ruso. O sea, no, es como del Red. ¿Cómo se llama la banda de Dragon Ball? Red Ribbon. Ahí está Gurka, es una máscara. Se enfrenta en la primera lucha contra Carnicero. Luego está, ¿cómo estamos buscando el de ellos? Que se llama Skelter. Ahí está Pedro Pablo Supercaso. Es un cuico. Encuentro a Skelter. Ahí está. Ah, no, es un no, o sea, tiene un gimmick aparentemente. Es como un John Cena, no sé, no es sé, como el Miz, no sé. No cacho su gimmick. Bueno, un muchacho hermoso, no sé. Ahí está el conocido Extra Large. Él luchó en la WWE, en este encuentro que hicieron hace un tiempo atrás de, ¿cómo se llama esta cuestión? Del Cruiserweight Classic. El clásico de lanzaron el nuevo campeonato. El mismo. Ahí está el mismo. No tiene nombre ni siquiera. Es un mismo. Es un mismo. Bueno, es el que se va a enfrentar. A lo mejor le dijeron cuál es su nombre. Perfecto Bondi, claro. No está Perfecto Bondi aquí. Un calvito con cara de divertido. Ahí está, Perfecto Bondi. Es bastante conocido Perfecto. En la lucha que le da el nombre al evento, que llama Juegos de Lucha, se enfrenta, y esto me llamó mucho la atención, Domina. La muchacha Domina. That's the way I like it. Melilán, ¿dónde está Melilán? Es que el, ¿quién es ese? Para el Carnicero, ¿no? Ese. Espérate. El Lac. Ahí está Carnicero, que es un Carnicero. No, Carnicero también lo veo. Carnicero que lo habíamos dicho. Parece. Espérate. ¿Cómo dije el otro nombre? Melilán. Estoy buscando, lo sigo buscando. ¿Viste? Melilán. Es un hombre. Es un hombre. Es una mujer versus un hombre. No solo uno, porque también se enfrenta a Alessandro. Lo vamos a buscar. Alessandro. Está, creo que lo vi pasar por ahí. Rocket, Ultra, Ariquitoa, Agresor. No está, no lo encuentro. Quizás es un invitado. Alex Murto, no. No lo encuentro. Mira, hay un payaso. Loki. ¿Dónde está Alessandro? Carnicero, Lack, Yaro. No sé, no lo encontré en el roster. Versus Sinner, que ese sí lo vi. Está por ahí el muchacho. También es un hombre. ¿Te das cuenta? Que esta chiquilla parece que se las trae. ¿Dónde está Sinner? Lo vi. Ahí está, Sinner. El pecador. No se viste como un Sinner, pero igual. Creo que se enfrentó a ¿y Ariel bajo Levy. Cero? ¿Es sub cero? No sé, sería muy bueno que lo fuera. A ver si está bajo cero. Red Rocket Ultra, Ariquitoa, Agresor, no. Está acá. No lo veo. ¿Sí lo ves? No he visto ningún bajo cero. Quizás son. Ahí está. Bajo cero. Es una máscara. Como un luchador. Es como un luchador. Un luchador. Sí, el único que nos faltó fue Alessandro. No lo encontré. Pero bueno. En la lucha que se llama Juegos de Lucha. Y el evento principal, el main event, que es por el convertirse en el retador número uno por el campeonato número mundial uno. De XNL, es Mateo. Que lo vi por aquí a Mateo. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? Y es como un estudioso, o sea, así como con un. Sería muy chistoso. Con un birrete, ¿cómo se llama el gorrito de la birrete? Birrete, sí. Con un diploma y. Ahí tiene un buen gimmick, pues, bueno. Sí, bueno. Mateo. Pero existía ese gimmick, sería. ¿La Dula? Sí, era el hermano de. Del Macho Man, era así. Cacha. No lo encuentro. Bueno, se enfrenta Mateo contra Hellspawn y no encuentro ninguno de los dos. Puta. Puede que no esté actualizado el roster en la por página. Sus nombres. Ahí está Mateo. Pero Mateo demoníaco. Se equivocaron, yo creo. Ese tiene más pinta de Hellspawn. Y a lo mejor se transformó, como dice ahí tú también. Quizás cambió su personaje. Y ahí Hellspawn. No. Va a salir una monja, no sé. Sí, Hellspawn, Omega. Gulka, Pedro. No, no está. Oye, ¿qué es la niña de rojo ahí? ¿Cuál niña de rojo? ¿Ella? Omega. Omega Star. También me puede pulverizar cuando quiera. Eso, oye, y el rostro del evento es Virus, que me imagino que debe ser el campeón. Mal rostro, y lo digo yo. ¿Por qué? Es como... No, sí, un buen rostro para la lucha, pero me refiero... ¿Cómo que te da miedo? Tiene cara de pocos amigos, a eso voy. Y el campeón, pues no puede ser amigo de nadie. Oh. Tiene que defender constantemente ahí el... Ah, pero es un bad guy. Acá hay bueno y hay malo, ¿cierto? Como todo. Como en la vida. Como en la vida. Ahí está. Y ustedes se estarán preguntando, ¿dónde se llevará a cabo este evento? Este duelo de titanes del ring. Estará en el histórico Teatro Huemul. ¿Dónde está ubicado? En los Algarrobos 2167, a pasos del Metro Franklin. Ah, menos mal, yo pensé que... No, está muy cerca, muy cerca. Ah. A pasos del Metro Franklin. Yo lo miré en Google Maps, está al lado, así como a 4 cuadras. Yo no soy de acá, así que tú me puedes decir que claro. La weá está en Rancagua y te creo. Las entradas están disponibles en Atrápalo. Los niños pagan 3.000 y la entrada general para los adultos 4.000. Una bicoca. Sí, precios baratos para que vayan a ver ahí Lucha Libre Nacional. Así que le damos las gracias al amigo Nico Uribe por darnos el dato. Así que vayan. Nos vemos allá, Nico Uribe. Bueno, que nos firmes algo con Ovejas Mecánicas. Ya, Elías. ¿El otro tema favorito de los niños? Ese favorito más mío que de los niños. Que yo no sé si es un gimmick, no sé, pero todos son los temas favoritos de los niños cuando los presentamos. Sí, puede ser una muletilla. Fue una muletilla, pero era intencional. Ah, ya. Cosas que pasan. Vamos con el tema favorito de los otros niños, entonces. Las noticias del pasado. Muchas noticias. Fue tumultuosa. En este día. En este día, así que tomé como mi general que está por ahí avanzando. No está en ninguna parte. No, sí está por allá. No sé qué hicieron. Está escondido. No sé qué hicieron con mis nazis aquí, los tiraron toda la basura. Seleccionamos las tres más relevantes, creo yo. La primera de ellas, vamos a ir de menos a más. Menos, entre comillas. Se estrenó el trailer de Logan. O de Old Man Logan, no sé cómo se llama. No, Logan. Logan. Se supone que no es la historia del cómic Old Man Logan. No, claro que no. Pero al parecer tiene algo de. De la estética de inspiración. Ya. Pero solo Logan. Lo que yo leí era que había perdido los. O sea, como que tiene menos poderes de curación. Mm-hmm. Y no sé qué más. Yo no vi el trailer, no alcancé. ¿No viste el trailer? No alcancé a ver. ¿No has visto esa referencia que hacen a que es un plagio de. De Last of Us? De Last of Us. Hay una niña involucrada. Que. Mira, por lo menos en este tráiler se presenta a Logan más viejo y que habla de que ya no hay mutantes. No sé qué tan verdadero será eso, ¿cachai? Igual hay instancias en los cómics de Marvel y de X-Men donde no han habido mutantes, donde gran parte de los mutantes han desaparecido, ¿cachai? No es como un... No es tan raro. No es tan raro, ajá. Pero por lo menos el tráiler no pone más que... Al respecto no dice más que eso, ¿cachai? El monólogo interno de Logan cuando dice eso, que ya los mutantes no... Casi no hay. Pero quizás algo simbólico, ¿cachai? Pero dice ya no queda nada, no quedan mutantes, ¿cachai? Eso es lo que él dice. Okay. Y está como en... No sé si... Está como en una parte un poco... ¿Asiática? No, abandonada, me refiero. Que está como... Pero no sé si es un futuro apocalíptico, lo dudo, porque después salen soldados como con camionetas, así que no sé... ¿Actuales? Sí, no sé, no es un Mad Max tampoco. No está en el futuro lejano. Claro. Ya. Pero sí, al parecer, él está como alejado, él está como... Como que se auto... ¿Exilió? Exilió, ¿cachai? Ok. Y Javier lo está buscando. Y Javier está viejo también. Es un... Robert, o sea, un... Patrick Stewart. Patrick Stewart, caracterizado de más viejo, ¿o es Patrick Stewart? Buena pregunta. No, es Patrick Stewart actual, yo creo que eso de actual, pero de destartalado, ¿cachai? Como que ocupa una camisa y como casi un vagabundo. Mm. Con chaqueta, la chaqueta puesta en sí, pero casi un vagabundo. O un hombre que no está muy preocupado de su apariencia. De su apariencia. ¿Con poder todavía? No me queda claro. Ya. No me queda claro. y lo está buscando en parte, lo que logré entenderlo y una vez nomás en la pega el trailer, para que Logan cuide a una niña y le dice, ella es como tú. ¿Qué significa que es? Podría ser la hija vulnerable. No sé. En Old Man Logan, Logan tenía una familia, tenía dos hijos. Acá no sé qué papel cumple la niña. A lo mejor lo dijeron en el trailer y yo no pesqué lo suficiente. Y están los soldados buscándolo y este grupo. Es un villano que no sé quién es, weón. Hay qué ignorancia la mía, un weón que tiene un tatuaje acá. Bueno, Luzbel, ya sabes. Sí. Federatízame. Derratízame. Derratízame. Está muy bueno, weón. Derratízanos con tu fe. Querido público. No, pero el trailer. ¿Te gustó? Como que lo que me gustó primero la estética. La estética del mundo que están presentando. La estética del mundo y la estética de los personajes. Bueno, así como que al final, lo que el tráiler, no sé si la película completa va a ser así, pero el tráiler es como una eterna huida y persecución de soldados contra Logan y Javier juntos, ¿cachai? Con la niña. Con la niña. ¿Una niña de qué edad más o menos? Como para decir, ¿qué tan precaria es su situación? ¿Una niña pequeña o una niña de 10 años? 10 años diría yo. No, un bebé. No un bebé tampoco. 10, 12 años. Puede tener así como diálogo. La interacción de hecho, buscar humanizar un poco. Quizás me voy a carrilear a los 12. 14. No más. 12. Como 12, como 11, como la de Stranger Things, como de esa edad. Sí. Como de esa edad. Niños que pueden tener un pensamiento un poco más complejo. Ya, entiendo. Bart Simpson es mi. Pero Bart tiene 8. Nunca me voy a creer en esa wea. Tiene 8, Bart. Pero creo que se cumplió 9 una vez. De 14. Bueno, pero es que es amigo de Jimbo. Es agrandado. Bueno. Así que ya, ¿te gustó? Sí. ¿Te llama la atención? Vaya a verlo. Sí, sí. Este Logan yo estoy re perdido. Yo no soy muy seguidor de las películas de Marvel. ¿Y sabes por qué yo creo que es? Porque son muchas, weón. Putas, en realidad no son tanto, pero como que con... De repente me perdieron. Yo después de... ¿Avengers? No, Wolverine Origins. Sé que hubo una que transcurre como gran parte en Japón, parece. Esa no la vi. Dale. yo estoy re perdido. ¿Pero era tu... Logan de esta película es el mismo Logan de la primera X-Men? Sí. Sí, mismo. Ya no hubo cambios temporales, ni líneas de tiempo raras, ni weón. Quizás que... sí. Es que lo que pasa aquí es, hasta donde yo entiendo, después de Past of the Future Day, siempre confundo cómo es el nombre. Days of Futures Past. Después de esa película. Días del futuro, ¿qué pasó? Como que es el mismo universo, de todas las películas conviven en el mismo universo, pero como que se olvidaron de varias cosas que pasaron en X-Men 1, 2 y 3. ¿Como por ejemplo? Que Jean Grey había muerto. Está viva. Está viva, se supone, por lo menos eso es lo que se entiende al final de Pass of the Days of Future Past. Days of Future Past. ¿Cachai? Ah, mira. No sabía eso. Bueno, de las dos todos nos queremos olvidar. bueno, así que es interesante para la gente que le gusta. A mí me gusta el personaje de Logan interpretado por Hugh Jackman. Pero se supone que esta es la última vez, ¿o no? Sí, siempre la última vez hasta que le llegue el cheque, pues, bueno. Claro, como cuando Mark Hamill decía que no iba a ser más. A Luke. Ah, no, a Joker. Ah, por supuesto. Y después se volvió. Partió la saga Arkham y. Cagó, pudo. Sí, su segunda y tercera casa, se lo agradece. Oye, también salió otro trailer. También de Marvel. Hoy, jueves. No, ¿no? Ayer, creo. Ah, ya, sorry. Guardianes de la Galaxia. Como le dije a alguien en la pega hoy día, que me dijo, me encantó el trailer de Logan. Yo le dije, no, bacán. Pero a mí mil veces me produjo mil veces más Guardianes de la Galaxia. Lo debo haber visto 10 veces. Cuéntanos de qué se trata para la gente que no lo ha visto. Es un teaser. Más que un trailer, es un teaser. Ahí suena la típica música de Guardianes de la Galaxia. De, ¿cómo se llama? La feeling. La tarata. Una feeling. Suena primero como de fondo, así como si estuviera con el audio más bajo en una radio, qué sé yo. Y muestran algunas escenas como Star-Lord, Gamora. No hay mucho contexto de lo que está pasando. Sale el... Se me olvida cómo se llamaba su padre adoptivo, entre comillas. El que lo interpreta Michael Rooker, el weón que era como el alienígena jefe de toda esta banda mercenarios. Se me olvidó cómo se llama el personaje. Yeah. Pero ahora sale con un moicano más desarrollado, porque weón tenía como una piedra nomás, claro. Y ahí tiene, ahora tiene un moicano completo. Y después hay un diálogo entre Star-Lord y... ¿cómo se llama el weón que no entendía la...? Batista. Se supone que el weón no entendía la... ¿Te acordás de la película? ¿La viste? Sí, bueno, entendía lo, como el... El subtexto, no entendía, ¿no?, la analogía. Era literal el weón. Claro, pero aquí está haciendo una analogía el weón. Ah. Le dice... Existen dos tipos de personas. Los que saben bailar y los que no saben bailar. Y weón le dice, te entiendo. Quiere decir que Gamora no sabe bailar y yo sé bailar. Y weón le dice... Quiero decir que eres una persona patética y tienes que buscarte una mujer patética como tú. Dame un abrazo. No, necesitas un abrazo. Y vos le dices no. Y le da un abrazo igual. Es muy gracioso. Es como todo el espíritu. Y ahí entra la música más bacana y más escena. Y ahí está... Rocket Raccoon. Groot. No, salía Groot bebé, parece, en un momento. Bueno, sale en el afiche. Yo no lo había visto en el afiche, pues. Yo no lo había visto hasta... Porque hay un afiche en la que están todos estos personajes... Apoyados con un muro. Y... lo vi, lo encontré bacán en el afiche y yo le dije, ¿dónde está Groot, pú? ¿Dónde está Groot? Y hoy día caché un meme, que luego el meme en el que salía yo sí vi que mostré el meme en el que salía Michael Scott de The Office, como con la cara cuando se da cuenta de que está Groot en el póster y está como el Groot chiquitito en los pies de Star-Lord. Yo no lo había visto, me declaro sí, completamente... Sí, de hecho me gustó mucho tu meme porque era muy la reacción de... ¡Oh, la weá bacán, weón! Yo reaccioné así cuando lo vi, ¿cachai? Reaccioné así con el meme, o sea, descubrí la weá con el meme. Con el meme. No, me emocionó mucho el trailer porque para empezar, a diferencia de otros trailers y otras cosas de las que hablaremos después, yo no sabía que ese trailer iba a salir. Yo tampoco, no tenía... ¿Cachai? Entonces como que de repente lo vi... puta, barriendo por mi Facebook para variar como siempre... Claro. Fue como una sorpresa grata. Y siento que el tráiler, en lo corto que es y en el poco diálogo que tiene, porque el diálogo que tiene es lo que acabo de decir ahora, tiene todo el espíritu de Guardianes de la Galaxia. A mí Guardianes de la Galaxia me encanta por la esencia, que, o sea, como que su personaje, su ánimo, ¿cachai? Yo creo su que, espíritu. Guardianes de la Galaxia es la última película de superhéroes que disfruté así como lo que yo espero de una película de superhéroes. Como popcorn, como una hueá divertida. Deadpool no. No la vi. Ah, ¿no lo has visto? No. Por eso, de las que yo he visto... Deadpool es como otra parada, porque Deadpool es como risa de principio a fin. Es como una película de humor. Es de destornillarte la risa, así como que en un momento te duele la guata. ¿Cómo es esa palabra que utilizan en las traducciones españolas? Desopilante. Desopilante. Pero literalmente es como... Es desopilante, ¿ya? Es de esos momentos... Creo que hay momentos en Deadpool en que ya estáis como cansado de reír. Que duele la guata. ¿Cachai? Sí, bueno, así como cuando ya empezáis como a lagrimear de la risa. ¿Cuándo matan hueones? Bueno, es mucho, bueno. A mí me gustó mucho Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero Guardianes de la Galaxia es como una película entretenida, pero también tiene emoción y cariño y... Claro, tiene desarrollo personal. Y tensión, claro, tiene desarrollo de personaje, o sea... Puta, para mí el universo de Guardianes de la Galaxia encerrado como tal, puta, es súper bonito. No. ¿Cachai? Te encariñáis con los personajes. Claro, son como entrañables, todos. Es entrañable. Y este tráiler en 2 minutos... Te dejó donde mismo está. Tú también dejó ahí mismo. Eso es bueno. Un buen trailer, a diferencia de otros trailers que no son tan buenos. Y eso que es súper reservado, como te dije, es un montaje de escenas nomás, la música bien puesta y este diálogo gracioso. Y que me acuerdo que, bueno, hace harto tiempo lo hablamos, pero es como que de repente los trailers necesitan volver un poco a eso, a hacer menos. No tanto, ¿no? Contarte la película entera, weón. Puta, hay trailers horribles por eso, güey. Bueno. Ya empezamos a entrar un poco más a los pesos pesados. A la locura de hoy día. Vamos a hablar de una noticia. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué ocurrió esto hoy día? ¿Es como conjunción cósmica nomás? ¿Se alinearon los planetas? Sí, se alinearon los planetas. No hay nada especial hoy día. Hoy día es jueves 20 de octubre. No pasa nada. No, porque si fuera por un cierre de trimestre, tendría que ser marzo, finales de junio. Puede ser porque están cerrando el año fiscal, pero estamos a 20, entonces quizás para poder levantar. El tema de las acciones antes de cierre de mes, para cerrar el trimestre más arriba, puede ser por ahí un poco. ¿Sí? Porque es el. Pero igual hay harto de. No, es que ni siquiera porque octubre es el principio del último trimestre del año. Entonces. No tiene sentido. No estáis cerrando, no sé. Bueno, algo se alineó y nos dieron un par de sorpresas seguidas hoy día. Dos noticias. Y no sé por qué orden darle, porque una es más grande, ¿ya? Pero la otra está relacionada con el tema que viene después. Yo partiría con la que está relacionada con el tema que viene después. Porque es menos... Es menos grande. A pesar de que es grande, pero me dejó un poquito de esa, gustó a poco. Sí. Ya, pero vamos con la noticia. Se estrenó el teaser, le llamamos, teaser de Red Dead Redemption 2. Que durante esta semana, semana pasada para ustedes, Rockstar hizo una weá que no había hecho hace tiempo, que era hacer... O sea, yo creo que no había hecho nunca, que te dicen, te hacen teasers, pero se toman harto tiempo entre uno y otro. Esto fue como, fueron como 3 días. Fue como una foto roja, después la foto con los 7. Que era, después, estaba en la página, en una página. En el Twitter, después el anuncio de la fecha. Del teaser. Del teaser y después el teaser. Con obra y todo. Y fueron 4 días. Ta, ta, ta, ta. El problema, bueno, después vamos a hablar del problema, pero... ¿Qué te pareció el teaser? Dura un minuto y algo, un minuto, sí, 10 segundos, una cosa así. De hecho, estéticamente es hermoso. Sí. Es lo que quieres ver, me refiero visualmente, de un juego de generación actual que transcurre en el viejo oeste. Claro. Ahora hay un computador. A mí no sé si es pasar a... Ya, estéticamente es bonito, el juego se va a ver la raja, están los vaqueros, están las caras como las quiero ver de los vaqueros, está el oeste como lo quiero ver, pero es solo eso el tráiler, es un teaser. Es un teaser. Ahora, yo te lo comenté por Facebook, y tú me dijiste que así son los teasers de Rockstar. Y está bien, pero, por ejemplo, yo no recuerdo, quizás fue así, pero... Cuando, creo que el teaser de GTA V, que igual era sencillo, igual sentí que era más. ¿Cachai? Tenía una voz en off, tenía como yo una. Creo que no, weón. El humor. No, el teaser era mucho más. Había una voz en off. En el trailer. Era el teaser. ¿No? Ay, me empecé a mezclar entonces. Lo otro es que, mira, mi desilusión, insisto, se ve hermoso y es Retro Redemption, ya la weá bacán. Pero mi desilusión viene. ¿Te acuerdas tú este rumor? De que Rockstar iba a presentar el tráiler antes. Disculpa. Ah, sí. No sé qué va a mostrar. A eso me refiero. ¿Cachai? Tiene la música, y tiene la ciudad, y tiene secuencias de acción. No, es verdad que tenía. ¿Cachai? A ese mismo me refiero. Yo estaba pensando en los que vinieron después, entonces. ¿Los con música de cada personaje? No, de esos que mostraron así como San Andreas o lo que sea. Y mostraron así como la ciudad. Dos güeyes caminando, haciendo parapente, weas, ¿cachai? Weas que se podían hacer en... Pero ese era... Pero es que... Entonces, ¿no es tan alejado de lo que te... De lo que te muestra esta otra cuestión? Es que... Pero en este no, ¿hay acción? Sí, pues. Están los güeyes jalopando nomás, pero ¿dónde está? Hay una balacera, ¿dónde está...? Ah, tú esperabas así como más... ¡Wow! Y los indios y todo el cuento. Bueno, pero mi desilusión viene por lo siguiente. ¿Tú te acuerdas de...? Cuando se rumoreaba que este tráiler iba a mostrarse, o que Rockstar iba a mostrar un tráiler, un avance de Red Dead Redemption 2, y lo canceló. Están cocinando abajo algo más. Qué rico. Y lo canceló por esta matanza que hubo en una disco gay. Eso es lo que. Claro, porque coincidió junto con la balacera de Orlando. Y que se suponía que lo habían cancelado porque en el tráiler había una matanza en un salón. Parece, sí. Eso fue el rumor que yo escuché, ¿cachai? Puede ser que... Entonces ya... yo esperaba eso apoteósico en este tráiler. Yo esperaba ver una matanza en un salón, esperaba ver... Pero vais a ver... un western. Western, algo un poco más western. No, que insisto, aquí está, el tráiler es bonito, pero siento que aparte de que mostrarme que se va a ver estéticamente bonito... Me gustaría que fuera un poco más... Que me hubiera gustado que me hubiera mostrado una historia bonita y que me hubiera mostrado a... Es Marx, ¿cómo se llama él? John Marston. Marston. ¿Es él? No lo sé. ¿El compadre que está de espalda es su hijo? No, porque por lo que yo entiendo, por lo que especula la gente, esto es precuela. ¿Es precuela? Eso es lo que especula la gente. Ya, puede ser. ¿Cachai? Entonces, porque está la banda, ¿cachai? Y él era antes de Dutch's Band. Es verdad que era de la banda del compadre que. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, por eso. Podría ser una precuela de su época de bandolero. Su época dorada de cuando él era un forajido. Pero hay una historia interesante con su actor de voces, que tú te la sabes mejor que yo. Esa historia es muy buena. Cuéntala. Por supuesto no me acuerdo del nombre del actor. Ya, pero hay un actor de voces que es el actor de voces de John Marston. El actor de voz del que está hablando Elías, que hizo la voz de John Marston, era un tipo que vivía en un pueblo pequeño de Estados Unidos, que estudió en la universidad, se fue a otra ciudad como todos los gringos, la mayoría de los gringos, y se enamoró de una niña, que esa niña se fue a Los Ángeles. Ella, ¿cachai?, se quería ir a Los Ángeles y tenía amigas en Los Ángeles cuando había vivido antes, porque ya había estado en Los Ángeles, quería volver después de la universidad. Y se fueron juntos a Los Ángeles. Más o menos, le dijo, oye, no, puta, yo tengo amigas que... Y claro, como que fue con ellas, como de visita, ¿cachai? Y ahí, un grupo de amistades que, amigas de su polola en ese momento, eran pololas de actores conocidos, nombró a Vince Vaughn, nombró a Matthew McConaughey, así como gallo. Se podía meter en el ambiente. Claro, le dijeron, no, bueno, nosotros con nuestros pololos, o andantes, o lo que fueran, te pueden meter en la weá, ¿cachai? Estamos hablando 10, 15 años atrás. ¿Cachai? No fue hace poco, estamos hablando hace cierto tiempo, no cuando Matthew McConaughey era. All right. Claro, no había ganado el Oscar, digamos. Entonces este gallo dijo, ya, pues, vamos, ¿qué pasa? Y se fue, ¿cachai? El tema es que no fue como él pensaba, como típica historia de gallo que se va a Hollywood. Y su principal ingreso era sirviendo mesa. La típica historia de del actor que no despega. Hasta que cierto día le llama a su agente para avisarle que había conseguido el papel en ese juego que sin nombre. Y el weón así como, puta, qué bueno, yo la verdad no cacho nada de juego, no soy gamer, nunca lo he sido, no entiendo de qué se trata, así que ya, puta. Pero qué bueno, ¿cachai? Pega es pega. Vale. Claro. Y el weón empezó a grabar con la gente de Rockstar, y que resultó ser Red Dead Redemption. Y el tipo decía que, claro, al principio como que pasaba piola, pero lo cacharon. Después le preguntaban, no, oye, no, siempre hacían referencia a GTA y él no tenía idea de lo que era GTA. Le decían, no, puta, ¿te acordás de esa parte de GTA cuando tal cosa? Y el weón, no, sí. Claro, sí. Claro. Entonces le preguntaron así honestamente, oye, ¿tú has jugado alguna vez GTA? Y el weón le dijo, puede ser, la verdad no tengo idea. ¿Cachai? Nunca pescó. Claro. O sea, si alguna vez jugó, no pescó en realidad. Claro, y fue como, guajajaja, cagados de la risa porque el weón... ¿Quién es este alienígena? Claro, no porque el weón no haya conocido el juego, sino que porque él... es una persona, y ahí es donde se muestra que es un tipo de como de pueblo pequeño que sintió la necesidad de hacerse el guan para no ofender al otro, para decirle, puta, es que en verdad no cacha tu weá. Pero los directores de voz de este juego le dijeron que lo estaba haciendo tan bien que no, nada, lo mismo, y siguieron trabajando con él, con John Marston. No, yo creo que en realidad lo más probable es que dé lo mismo, si lo único que tenéis que hacer es cambiar el lenguaje como lo estáis dirigiendo, ya no ocupir referencias de GTA, ¿no? Claro, al final, ¿tú creéis que todos estos weones que hacen... Tú crees que todos juegan en GTA y todo lo... Típico, no, yo amo la saga, o típico, yo amo los cómics, weón. No, claro. Yo amo los, weón, desde chico que veo los cómics de Guardianes de la Galaxia. Weón, nadie conocía los cómics de Guardianes de la Galaxia, weón, nadie. Sí, es verdad, nadie. Ni tú, weón, ni siquiera tú que dijiste tampoco, que los conocías de antes. Nadie, de antes. Nadie. Desde 1800 que me gustaba Guardianes de la Galaxia, weón, ustedes. Bastante, weón. Entonces, cada vez que los actores dicen esa weón, yo quiero creer que es verdad, pero en realidad, weón. Esta weá es publicidad. Esta weá es publicidad. Entonces, bueno, el gallo empezó. No es un crimen que este hombre no haya jugado GTA, salvo que se perdió unos buenos juegos, ¿no? Claro. Este gallo empezó a grabar el juego y a mitad del juego conoció a la que es actualmente su esposa. Ay, no es su polola de ese momento. No. Como te digo, habían pasado casi 9 años. Quizá ya había terminado con ella. Claro, este cabrón se fue. Me trajiste a Los Ángeles y estoy sirviendo mesas. Se llama. A ver, encontré el nombre. Se llama Rob Weitoff. Weitoff. Rob Weitoff, el actor. ¿Dónde está, weón? Ahí, no me di. Rob Weitoff. Weitoff, no sé, en fin. Él conoció a esta niña de la que se enamoró. Y ahí ella contó un poco la historia. Que el tipo le dijo, ella le dijo: no, es que yo estoy estudiando, se había vuelto recién a la escuela, no puedo salir contigo. Y él le dijo: ahí tienes un tip. Dijo: bueno, te voy a esperar. Y ella se fue conquistada porque por ella dijo que chavalerismo, la gente de Los Ángeles no espera. Y él no era de Los Ángeles. Entonces dijo, ya, bueno, salgamos. Y no tuvo que esperar nada. Y no tuvo que esperar nada, ¿viste? Así que digan, espere. Entonces, claro, ahí se enamoraron y ella ya empezó a avanzar su relación. Y porque ustedes se imaginarán que grabar cientos y cientos y cientos de líneas para un juego no toma poco tiempo. Entonces empezaron a desarrollar su relación, y ella le comentaba que si en algún momento llegaban a tener hijos, ella no quería que estuvieran en Los Ángeles porque es un lugar difícil para criar niños, porque es una ciudad como demasiado intensa para, sí, para los niños pequeños. Y él, y ella le decía que le gustaría un pueblo pequeño, y el buen dijo, bueno, yo cacho uno de esos, el buen tiraba la talla, el buen venía de un pueblo muy pequeño. Y finalmente terminaron este juego de grabarlo, se casaron y se fueron al carajo. El tipo renunció a su carrera, entre comillas, de actor, y hizo comercial, hizo la típica pega del actor que hay, o que lo logra o que le va mal, claro. Pero al principio hizo comerciales, hizo voces en voces, y se fueron, y ahora viven allá con sus niñitos, ¿cachai? Y él es un... Ahora trabaja como en... Es como... Trabaja como en construcción. ¿No era como un herrero, como una wea así? No. Trabaja... Lo que pasa es que trabaja... El pueblo es muy campestre. ¿Trabaja como con metales? No, trabaja como con aislación. Como que tiene wea... Es como un maestro de varias cosas, ¿cachai? Cuando lo fueron a entrevistar, particularmente ese día, estaba trabajando en una cuestión como de aislación. Estaba como llenando un barril con unas cosas, claro, ahí, con un aislante. Es un weón que trabaja con las manos, digamos, no es una... Y tiene una linda casa en el campo. Claro, una casa. Aló, John. Y el weón, y la parte que identifica mucho es que el weón decía que para él lo más importante era su familia, y que renunció a todo por su familia. Que es un paralelo a la historia de John Marston, que el weón dejó. Entonces, cuando está el weón así como en su casa en esta entrevista, y es como una casa en medio del campo, uh-huh, es como una escena de Red Dead Redemption. Claro, y el weón se emociona cuando empieza a hablar de su familia, porque claro, tuvieron dificultades, todo el mundo tiene dificultades, pero claro, sus niñitos nacieron 3 meses antes de la fecha. Sí, 6 meses. Entonces, como que evocó esa medicina, claro, que se me había... Y lo divertido de escuchar a este gallo es que, fuera de los modismos exagerados que tiene en el juego, es la voz calcada. Tú cerras el ojo y es John Marston contando toda otra historia. No es como cuando alguien... No es como Troy Baker. Hace una voz, claro, no, Troy como, Baker. Por ejemplo, ¿cachai? O Nolan North, por ejemplo. Ellos hacen una voz. Este weón es su voz. Entonces sería muy bonito que trajeran de vuelta al señor. Ahora, yo entiendo que él se haya querido ir a un pueblo y que esté trabajando en lo que le guste, y si es feliz, puta, envidiable. Pero yo creo que irse a un pueblo no es necesidad de dejar de trabajar, ¿o sí? Para él sí, porque... Pero en la actualidad no podía hacer esta pega desde tu casa. Pero para eso tenés que tener un agente, tenés que ser actor. Quizá, entonces no quiso solo salirse de la ciudad. No, él quiso salirse del medio. No. Quiso que la ciudad saliera de él también. Que la weá de actor saliera de él. Claro, quiso dedicarse a su familia, darle el tiempo necesario, no estar viendo que... No estar dependiendo de que si te llaman o no te llaman para hacer ese comercial. Pucha, ojalá que si el personaje está en el juego sea él. Sería muy bacán. Porque la voz es muy de él. Sí, o sea, John Marston es ese weón. No, y la voz es muy especial, un poco dañada. Es como si el weón de verdad estuviera... No sé, estoy golpeado por la vida y golpeado por los vicios, ¿cachai? Como que se escuchan las cicatrices de, sí, la cara en la voz. No, es como la voz de un fumador también, de un alcohólico, no es gutural, pero es medio... Es rasposa. Rasposa, ¿cachai? Y es una muy buena voz. Y además que sería bacán leer su nombre en los créditos, por no leer un weón que por más que lo interprete igual, tú sepas que otro weón. Claro, no, y hizo solo una voz en el juego, a todo esto, por si la gente quiere saber, hizo solo a John Marston. Que hasta ahora era tan mítico como el juego mismo. ¿Sí? Que no hubo... ¿Cuántos años han pasado del 10? ¿Tú crees que tanto? No sé, me cargué. No me quiero carolear que tanto como 10. Yo quiero decir así como... ¿8? 7. A ver, veo. 2009, weón. Ya, puede ser. Yo estaba pensando como 2008, pero no sé. No, es más reciente. Es del 2010. Pasado 7 años. 18 de mayo de 2010 iba a salir en el otoño. Mayo aquí es primavera. No. Mayo es... No, pues otoño. Mayo. Es otoño, sí. Otoño. Entonces... No, bacán. O sea, lo que vi yo me gustó la estética, lo que te están mostrando. Lo que me preocupa un poco es que... Si tú ves la foto inicial del teaser de Twitter, sí, la imagen de los 7, sí, tú te imaginas los 7 magníficos, weón, ¿no? Claro. Pero Y claro, habían características. El primero era muy John Marston, el otro tenía el ala de sombrero doblada, que era uno de los secuaces de Dutch, ¿cachai? Y había otro que tenía un sombrero como de mexicano, etcétera, etcétera. Pero en este teaser, los que están arriba de los caballos no son los mismos. No son los mismos. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? De que esta weá sea una weá online. No me lo había... Me mataste. Porque no lo había pensado. ¿Cachai? De que esta mierda sea una mierda online. Que sea... Una respuesta de GTA 5 al GTA Online de GTA 5. Claro. Y que no tenga... Y ahí es donde me aprieta un poco la guata. Que no tenga campaña siquiera. Que sea... No lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Yo creo que el mundo del oeste... sería un muy buen mundo por online. Sí. ¿Cachai? De hecho... Por lo que yo he escuchado, yo tengo un primo, Juan Pablo, saludos a Juan Pablo, que jugó mucho al online de Red Dead Redemption. Uh-huh. Y bueno, hay gente que le gusta jugar, ¿no? Yo no soy particularmente, menos a disparo, porque me matan cada 5 segundos, entonces. Pero. No, pero yo me refiero así como un online, una aventura online, ¿cachai? Como un Massive, como un World of Warcraft. Claro. Yo creo que ese tipo de online sería un muy buen online de vaquero. Un MMO. De vaquero, ¿cachai? Pero se perdería lo mítico del Red Dead Redemption, que es su historia y su soledad, ¿cachai? Si para mí ese era el chiste, irse a la mierda galopando y que se hiciera de noche y que de repente encontrara ahí una weá que te pareciera rara, así como un pie grande, pues. El extraño en el camino. O un cachai, o una víbora, weón, ahí en medio de la nada. O un weón con un sombrero de copa. ¿Pero sería ese weón raro? Sí. Todas esas weas raras que pasaban en el Red Dead Redemption. O cuando quería salir a cazar, weá. A cazar pumas, puta que era difícil cazar el puma, weón. ¿Cachai? Entonces, como que parte de. Tengo sentimiento encontrado. Creo que sería un online bonito. Si es que así, como un universo de vaquero. Pero también parte, para mí el juego era jugarlo solo, por ser un vaquero. Era solitario. Sentirse, claro, el hombre sin nombre, ¿no? Eso, ¿cachai? Sí, no sé, a mí. Y el guión de western, pues tiene todos los clichés, tiene. Es un gran western esa, bueno, ahí vamos a andar un poco más. Acá eso, más contentos por. Yo, por lo menos, porque va a llegar un nuevo Red Dead Redemption. Sí, igual. Espero que tenga campaña. Espero que no sea solo online, pero estaré equivocado. Yo no me asustaría tanto, porque yo creo que los hueones que pusieron en el video galopando en grupo es lo que pudieron hacer como video, ¿no? Juntaron ahí skin cualquiera y boom, vamos. Quizá y así de esa forma no develar tanto de la historia, de la trama, ¿cachai? ¿Sí? Puede ser. Pero si es como en el tráiler que mostraste de GTA V, pues ese tráiler la gente decía. Es Mike, no, claro, es Tommy Vercetti. Es Tommy Vercetti, hueón, este hueón es. ¿Cómo se llama? CJ más viejo. Arrancando la policía. ¿Cachai? Y no, pero era nada de eso, eran skins genéricos nomás. ¿Cachai? Eran. No. O sea, tú podrías decir que el negro era el one finalmente el protagonista, pero no sabemos. Pero no, y no era él, sino. Porque era un mono blanco. No se veía como él, para nada. Claro, bueno. Así que eso. Es de Rockstar, así que. Y el one que se supone que es efectivamente la cara de Michael en ese tráiler es más viejo, ¿cachai? Está como canoso, no es nada. No es nada. ¿Cachai? Es un teaser. Es un teaser, nomás con la parte gráfica que tenían a la mano. Lo importante para algunas personas que están enojadas, no solo no, que va a salir exclusivo para PlayStation 4 y Xbox One, no estar en PC. Por ahora. Pero todo el mundo sabe que al final va a salir en PC. ¿Como el primero, dices tú? ¿Que nunca salió en PC? Ah, no, en realidad estaba pensando como en los otros juegos de Rockstar, pero. ¿El primero nunca salió en PC? No sabía. ¿No? Preocúpese, Master Race. Puta, vámonos comprando una Xbox One. Después van a bajar, pues cuando salga la S. Van a bajar, así que tranquilidad. La gente que dice comprarse una consola por un puro juego, sí. Lo van a hacer, créanme. Yo lo hice. Por Alan Wake. Yo también. Bueno, chiquillos, y finalmente el megatón de la semana pasada. El notición. Nintendo anunció que saldrá un nuevo Pokémon. No, mentira. La nueva consola. Le dio nombre. Al fin sabemos cómo se llama la NX. Última vez que nos referimos a ella como la NX. Desde ahora en adelante. Probablemente no se quieren equivocando eternamente. Se llama Nintendo Switch. ¿Qué te parece el nombre? Puta, a mí me gustó. No me encantó. No me encantó, pero. no me desagradó, ¿cachai? En realidad creo que exageré con que. En realidad no me desagradó. Ya. Eso es lo que pasa. Calguita no te encantó, sonó demasiado rudo. No es que me haya encantado, pero no me desagradó. A mí creo que Wii U me desagrada mucho. Sí, el nombre. El nombre, no. El nombre, no la consola, no el nombre. La consola también, no. A mí Switch me gusta porque es un concepto. Es un concepto, es corto. Es pronunciable por todos. Y volvemos a lo que la gente estaba esperando, volvemos a los Nintendos. ¿A qué te refieres con eso? Que la weá se llama Nintendo. Ah, sí. Ya estáis jugando a Nintendo, te van a poder volver a decir. Sí, mamá, estoy jugando a Nintendo. Nintendo Switch. Bien, mamá. Switch. Me encanta mi Nintendo. Switch. ¿Cachai? Me decía, lo voy a decir en voz baja. Genial el nombre. Así que me gusta. No, me parece como. Puta, no quiero entrar así como en una tontera. Pero. Es minimalista, es como Nintendo Switch y la consola es minimalista, bueno. El logo es alguien dijo que parecía de pizza, creo que están pensando en Domino Pizza, ¿cachai? No. Alguien dijo parece el logo de empresa de comidas o de pizza. De esa wea. Yo dije que te cuenta pensando en Domino. Pues, porque es como la forma con los puntos, ¿cachai? Está pensando como en Domino Pizza. Es verdad. Ya, entrando un poco a la consola misma. Es lo que todos los rumores decían. Es lo que hablamos la última vez. Es lo que hablamos la última vez que hablamos de la NX. Mira, tal cual. De hecho, cuando yo veía el tráiler, porque claro. Eso fue que hoy día salió el tráiler. Un tráiler de la. A las 11 horas Chile, 9 horas México. Y cuando yo vi el tráiler, yo decía, weón, es lo que Roberto me estaba describiendo y mostrando en fotografía. La misma weá. Los periféricos que se sacan del lado, que se pone, que se. Weón. Después yo lo hablaba con mis amigos de la pega. Para la persona que siguió la noticia, yo no la seguí, pero tú me hiciste un buen resumen. Uh-huh. Pero para la persona que siguió la noticia, acá no hay ninguna sorpresa. ¿Cachai? Ninguna sorpresa. Lo único que hay es alivio de que finalmente la weá armada funcione, digamos. Claro. El concepto funcione y la confirmación, ¿cachai? Claro. Y el nombre es una sorpresa. Sí, a mí me. Porque el nombre jamás. No, Nintendo no. Super es medio en ese caso. Pero la weá que me describiste tú la última vez que hablamos de esto es la misma. La weá que le describiste al público es. Bueno, la weá que se sacaba, que se ponían. Era lo mismo, idéntico, ¿cachai? Nada, ninguna sorpresa. Ahora empezó el festival de especulaciones, por supuesto. De si va a tener, qué poder va a tener. Bueno, se confirmó que Nvidia es el que le da. Sí, lo leí. Le da el poder al sistema, entonces igual hay una preocupación de que voy a ser semi portátil, entiéndase un celular de alta gama, quizá un poco más, por supuesto, estoy exagerando, pero ¿qué hace esta estación? ¿Le da más poder, le da menos poder? Yo las fotos que vi que tenía unos puertos medio misteriosos ahí, la cuestión. Yo he leído, incluido Cuculichón, que me empezó a hablar del tema por AP, harta especulación con respecto al dock, a la estación, pero puta, por lo menos yo en mi mente no me lo cuestioné mucho. Yo creo que sí le da más power gráfico, claro. Y me voy a basar en como lo que creo haber percibido en pantalla. Yeah. A lo mejor estoy equivocado, pero me dio la impresión de que sí había más power. O sea, que visual. La pila gráfica del portátil era menor. Y asumo que quizás tiene así como disco duro, alguna weá. Bueno, son cartuchos de partida. No, pero probablemente tenga un disco duro, como funcionalidades de guardar tu, qué sé yo, la consola virtual, quizás cuánta mierda. Como que tenga más almacenamiento y que tú quizás selectivo lo que te lleva. Sí, puede ser. Yo lo había pensado así, ¿cachai? Quizás tenga como una estación adicional de y también. Lo otro es que quizás yo no vi ningún, aparte de esto, no había nada más, no había por ejemplo una barra detectora. Quizás parte de la función del dock es cumplir esa función. ¿Tú crees que va a ser? ¿Por qué? Porque el control digamos verdadero de la consola estacionaria. Uh-huh. Yo asumo que tiene que vincularse a la consola con algo. Pero con Bluetooth. Pero esa weá estará en la caja. No, pues. Porque acuérdate que estaban los chicos populares jugando NBA en el estadio. Pero. No conectados a nada, sacaban los controles y se transformaban como unos mini controles de dos botones. Pero a lo mejor la consola sola puede soportar esos controles. Pero para soportar varios controles grandes. Ah, bueno. O sea, si tú jugáis con. estoy pensando en la experiencia Smash Bros. En Wii U. Si tú jugas, si son 8 amigos jugando Smash Bros. De Nintendo Switch, puede que no te dé. Puede que necesites tenerla en la consola estacionaria para jugar con 8 controles pro, ¿cachai? Ya llamémoslo control pro. Y la consola sola, sola. Guardado, solo soportaría los controles de. Los de los lados. Los de los lados que se sacan, ¿cachai? De dos. Punto. Ya, sí te parece. Esa es como mi teoría. Porque tiene varias funcionalidades. Bueno, fueron bien. El trailer es bueno porque te muestra las posibilidades de la máquina. Ahora, siendo un poquito más básico, quizás del dock solo también salen los controles, los cables a la tele y a la electricidad y punto, ¿no? Es que vi unos puertos raros, quizás eran HDMI no utilizados porque era para la tele, digamos, que era la cual desconectada finalmente. No me fijé en puertos raros, ¿a qué te referís? Tenía dos puertos así como con la forma de un cable HDMI, pero tenía dos. ¿Pero te refieres a la parte estacionaria? A la base estacionaria, sí. La parte de atrás que era más gruesa, la parte de adelante era más delgada, que aparentemente lo único que hace es cubrir la pantalla. ¿Un carril podría ser un cable HDMI y un cable de red? Es que eran los dos iguales. Me podría arriesgar incluso a decir que era como puertos de memoria, pues, como los puertos de las memorias de GameCube. Como que esa forma vi una foto que vi de pasada, ¿cachai? Pero. Puta, no sé, a lo mejor podí traspasar datos con alguna weá, no sé. A lo mejor es para meterle un teclado USB. A lo mejor es para cargar los controles, weón. Puede ser. No sé, pero las posibilidades son varias. Porque, bueno, está la cuestión de jugar en tu casa. Ahora, eso me dio un poco de risa, que el juego plantea todo este escenario de vida popular, de gamer. Ah, sí, vi tú. O sea, ya bueno, mi Twitter fue como, no les va a cambiar la vida, todos son los gordos pajeros, no llevamos ese tipo de vida, porque claro. En el tráiler se ve que... Y aquí si vaya a llevar tu Nintendo Switch a la cancha después de la pichanga, cuídalo. Oye, pero hablemos del primer tipo que sale en el tráiler. Él está en su departamento con su perro, toma un avión y se va a otro departamento más lujoso. Donde también tiene su weá, es muy raro. Pero también tiene su, o sea, ese weón es como un gerente de una empresa. Es un millonario. O lleva una doble vida, está casado con dos mujeres. Es un asesino serial. Es Hitman, weón, ¿cachai? Eso es lo que te digo yo, mira. Esos puertos raros. Puta, no me quiero carrilear, ¿eh? Pero creo que son ligeramente delgados para ser... ¿Para memory card? No, HDMI. ¿Y pueden ser USBs? Es que tampoco tienen la forma de un USB porque... Puta, ¿y qué tiene al medio? La consola. No, el diseño, esa weá aquí. Debe ser el indicador del puerto. Porque es no como una tarjeta culiada, weón. No sé, pero bueno, esa es la... Bueno, el weón ya tiene un departamento bacán con un perro, un... ¿Qué perro es? Un perro grande. Un perro grande con una tremenda tele. Y se va a otro departamento, probablemente a Japón, porque habían unos asiáticos en el avión. Y yo asumo que eran asiáticos yendo a Japón. Oye, no sé lo que es, weón. Porque tiene un icono, por ejemplo, abajo en la luz tiene un icono de una pantalla. ¿Mm? Pero esa weá tiene un icono que no sé qué es, weón. O sea, ya que se parece, weón. No, ¿qué? ¿El micro CD? O sea, es como ese icono, me refiero. Es como una weá así, ¿cachai? Puede ser, no sé, ahí ustedes vean, interpreten lo que quieran de esa cuestión. Bueno, en fin, continúa con el comercial. No, bueno, ya, el tipo, weón, insisto, no era un tipo yendo de su casa a un hotel a trabajar, era yendo de una casa, de un departamento bacán a otro departamento más bacán todavía, o sea, hijo de puta. Vida que ustedes no llevan, yo tampoco, tú, Roberto, quizás en el futuro. No. Y los otros personajes, a mí el que más me llama la atención... Y comprando consolas no se le no va a pasar eso. A mí también. A mí el que más me llama la atención es la mujer, la chica, que está jugando en su departamento, abre la cortina y de una terraza... Le invitan al carrete. Bueno, esa weá jamás me ha pasado. Y te quiero explicar algo. Yo, ahí al frente, allá, hay una terraza donde efectivamente hay carretes. Efectivamente hay carretes. Efectivamente allá hay una terraza de que la gente, si quisiera, me saludaría y me invitaría. Pero jamás lo han hecho. Jamás me han invitado a un carrete. Así que tengo que asomarme con. Tengo un Nintendo Switch y me van a invitar al carrete. Claro, así como, oye, se monta un Nintendo, invítaselo, se lo pelamos. Bueno, y me harían una golpiza y me dejan sin Nintendo Switch y sin carrete. Oye, debería hacerte como un honest trailer de esa weá. Nunca va a pasar. Y que, bueno, lo bueno es jugando básquet, weón. Y de hecho hemos estado grabando y ha habido carreta ya. Si alguna vez lo hemos escuchado el carrete. Una vez que escuchamos como gritos, ¿te acordáis? Era el carrete. Y jamás me han invitado, no nos han invitado. No. Así que no va a pasar. Y bueno, y el otro, bueno, en mi pega se rían harto porque, bueno, entonces la gente va a ir a jugar básquetbol y se va a ir a jugar. O la weá del karting, weón. Pero en fin. Pero el tráiler sí es como... te prende, ¿cachai? Mm. Después te das cuenta que es una estupidez, pero el tráiler te prende. Claro, decís, oh, mira, podría hacer esto. Podría hacer esto, si tan solo tuviera vida. Si tan solo tuviera amigos, si todos tuvieran NX. Acá tú tenías una con tenías Wii U, te dicen, no, ah, tenías Wii U. Yo no tengo Wii U. Claro. Nadie tiene. Nadie tiene, weón. No, pero lo encontré un tráiler entretenido. El tráiler es muy entretenido. Un tráiler muy... y me no da, de Nintendo. No de Nintendo. De, y me es da como más de Sony. Sí, weón. Es otra parada, no es lo asiático. O sea, Wii, queremos jugar, ¿te acuerdas? No, esa weá. No, esta otra weá, esta es como Onda, es de Sony. Me recuerda, de hecho, a un comercial de Sony. O de PSP. It Believe. No era de consola, era otra weá, de Sony It Believe. Yeah. Los weones haciendo skate, weón, pintando murales. Me recuerda a otra weá. Claro. ¿Cachai? Y lo otro es que es un trailer que muestra caleta. Dentro sí. de todo. Sí, sí. Yo pensé que iba a ser así como un plano bien, bien de diseñador, así bien, bien audiovisual, la consola girando. Y yo, NX, una wea así. Claro. Claro, es muy. No, si es que de verdad es muy Sony. Yo me acuerdo con los comerciales del Play 4, los primeros eran así, pues. El buen llegaba, la prendía, mostraban el control, lo mostraban a él interactuando, después salía. En ese tiempo, cuando todavía la Vita no estaba muerta, salía con la Vita, ¿cachai? Y hacía wea afuera. Y. Y era, son como más de experiencia de vida. De experiencia. Más que de la consola y la weá. Y se quieren alejar de eso, me imagino. Me parece la raja, por lo menos el tráiler en ese sentido me la vendió. Y como te digo, me alegra que el tráiler me haya mostrado tanto. Es que, claro. Quizás siempre van a quedar dudas, o sea hasta que no salga la consola. ¿Qué son esos puertos misteriosos? ¿Qué son esos puertos misteriosos, man? ¿Qué efectivamente hace la plataforma? ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuánto dura la batería? ¿Qué tan fidedigna? O sea, ¿qué tan igual? ¿Cuánta calidad a perder? ¿O ganar o perder? ¿Qué sé yo? Gracias. Pero dentro de todo el tráiler mostró caleta. Yo pensé que podía ser. Yo esperaba que Red Dead Redemption mostrara más y que NX mostrara menos. Quédate al revés. Me quedé al revés. Quédate descolocado. Bueno. Es que es como un nuevo Nintendo, es una nueva estrategia, ¿cachai? Como quieren hacer borrón y cuenta nueva. Me gusta, es arriesgado lo que están haciendo, ¿cachai? Porque es arriesgado para ellos. Sí. Están saliendo de su zona de confort. Exacto, están haciendo lo que la gente les estaba pidiendo por primera vez en harto tiempo, ¿cachai? Pero, no sé, hablemos un poco de los juegos que se mostraron. Bueno, a mí, en realidad, todo lo que te acabo de decir del tráiler me encantó, pero lo que me llamó la atención, lo que me hizo poner pausa y decir quiero más de esto, es ese Super Mario que están jugando, que no sé qué mierda es. ¿El nuevo Super Mario? Pero es un Mario Galaxy, ¿es un qué? No sabemos. ¿Es un Mario en tercera persona? Mario Universe, no sé. Puta, era como una especie de camino de ladrillo, aparece en la parte de arriba de un castillo en el ladrillo, había un Bullet Bill y Mario acercándose hacia la trayectoria y ahí fue eso. También podría no ser nada. Yo no, pero si apareció una lista como de juegos, decía estos son los juegos que confirmados. No, claro, pero está claro que van a tener un Mario. Tienen que tenerlo. Puta, yo me quiero imaginar que espero que no sea un Mario 3D World, que no es que no me haya gustado, pero prendo más con los Mario Galaxy. No, un mainline Mario, porque su juego juega de hartos, ¿cachai? Claro. Yo espero que sea un Mario Galaxy o ese tipo de Mario. Una evolución de ese tipo de Mario. Mario Universe, Mario Galaxy 3, ponle el nombre que queráis, pero. O sea, si es por un tema de salto generacional de plataforma, debería ser Mario más allá del Galaxy o de vuelta a la Tierra. De vuelta al World. Al World, claro. Imagináis Mario World 3, porque desafortunadamente Yoshi Island es el 2. No, desafortunadamente es muy bonito. Es bonito. Es un desperdicio del nombre. Claro, pero no es Mario World. No, está claro que no. Está claro que no. Es un desperdicio de lo que puede ser una continuación. Claro. Y también hay. Yo nunca vi. O quizás le van a poner Super Mario, ¿no? De nuevo. Mario Switch. Super Mario Switch. Super Mario Switch. Eso sería un poco huevo, ¿no? Si le empiezan a poner a todos Switch. No, no creo. Bueno, lo hicieron con el 64. Sí, y con Wii, con Wii U. Sí, verdad. Yo espero que no hagan eso. Con Wii U lo hicieron mucho. Zombie U. Pero, claro, New Super Mario U, una cosa así. ¿Así o no? No es. Parece. Puta, está ahí tapado. Sí, New Super Mario U. Ya, ¿cachai? Yo no me di cuenta en el tráiler, y lo vi cuando aparecieron las fotos de los juegos, que en una, uno en Mario Kart. Sí, porque cuando está en el, está en el auto, en el karting, ya. Cuando están los dos buenas atrás. En Mario Kart está Skyrim. Y en el Mario Kart salió uno de los conductores, un Big Boo. O sea, es un nuevo Mario Kart. Un fantasma, ¿cachai? No, es un nuevo Mario Kart, no es el Mario Kart 8. No. Está Skyrim, eso es muy. Eso significa apoyo de Tesla. A mí, la imagen de Skyrim, creo que es la que sale tanto en la consola portátil como en la pantalla. Sí. Y esa imagen me hizo pensar de que la resolución en la. El LED era mucho mejor que el Arcángel. Ahora puede haber sido el puto YouTube como me estaba cargando, ¿no? O que en el After apretó mal el botón del guardio. Mucha wea. Pero la cosa es que. Ya, está. Hay una lista de los que soportan las third parties, digamos. Ah, sí. Puta, está Bethesda, está Sega. Vamos a ver la lista. Está Bandai Namco, está. Espérame, te digo el tiro. Sí, sí. Tranquilidad. Está, Warner Brothers. ¿Estás apelando a tu memoria? Sí. Está bien, hace bien eso. Puta, ¿cómo se llama estos weones? Está al lado de Bandai Namco. Tenemos 505 Games. No sé qué de RPG. Activision. Activision. No sé, dice AV. Arc System Works. Atlus. Atlus. Que yo tuiteé una buena, no sé si viste. Dije, ver. ¿Cómo era mi tweet? Era ver como esto. Punteos de como flecha, como esta wea profit, como esa mierda de vista wea de South Park, que es una broma de un punteo de cosas. Yo puse ver el Nintendo Switch y sus posibilidades de movilidad, ver Atlus como un third party, pensar en Persona 5 portátil, no lo vi, desmayarse, despertar, hacer el pre-order. Ese fue mi tweet. No, y el Leo hizo lo mismo, pero le cambió. La weá por no me acuerdo qué compañía y el juego por uno de tenis. Lejos, pues weá. Y dije, vos creé un template de memes. A lo mejor, pues weá. No sé, ya veremos. Lo pusiste en español, sí. En español, sí. Ah, es un mercado más reducido, pero puede irte. Sí, podría ser. Oye, Bandai Namco. Vamos, editores de por la puta, pónganlo ahí. Oye, sí. Bandai Namco. Bethesda. Skyrim. Fallout. Y una serie más. Capcom. ¿Es el Fighter? No, pues sí, es exclusivo de Sony. En consolas, tampoco el de los zombies. Es que no hay. ¿Qué Mega Man voy a poner? Ah, ¿por qué no? ¿Porque no es de Xbox? ¿No es puro de Xbox? Puta, es una historia un poco rara porque también. ¿Son como Time Exclusive? El primero salió para Wii. ¿Para Wii Wii? Sí, para Wii Wii. Pero fue como su edición después, ¿cachai? Así deberían haberle puesto. Wii Nintendo Wii. Wii. Nintendo Wii Wii. Ay, weón. No. Porque no. Tiene dos controles. Wii Wii. Wii Wii. No, lo estaría. Sería un éxito en Francia. EA Sports. O sea, habían 800 memes. 800.000. EA. From Software. Dark Souls 3. Te estoy mirando. Frozen Byte. Esa weá es como un engine, pues, weón. Bueno, en fin. Game Trust. No sé qué es. Mira, Grasshopper, la weá de estos juegos raros como Lollipop Chainsaw y. Ya. Sweaty. Sí. Sweaty, sí. Gung Ho. No sé qué es. Oye, Hamster, weón. Hamster hace port de juegos del año pico a consolas actuales. Puta, es lo que necesitáis en. Así como Elevator Action. Así, juegos del año pico. Ya. Y a consolas actuales. Por ejemplo, el que es fanático de Hamster es mi querido y admirado Jeff Gerstner. Que los juegos de Hamster son tan divertidos que tienen trofeos por meterse a los menús. Ah, pero si, o sea, ¿qué? ¿No, ¿te acordás que estuvimos hablando de eso cuando en la casa del JP jugamos Elevator Action en Nintendo? Parece, sí. Nos pusimos a hablar de la remasterización de Elevator Action y empezamos a hablar de los logros hueones de algunos juegos. Así como gracias por solo partir una etapa. Sí, de hecho, por partir el juego hay un trofeo por meterse. Por perder por primera vez, por entrar a los menús, por probar la hueá de música, por ejemplo. Exactamente. Bueno, está Inti Crates, que no sé lo que es. Está Koi Tecmo. Tampoco sé lo que es. ¿Koi? Yo no sé. Tecmo, sí, por los que hacen los Dynasty Warriors y esos juegos de mierda. Ya. Konami, para que no hagan. ¿Dynasty? No. Dynasty Warriors, esos juegos de samurai que matan a muchos hueones. Konami, para que jueguen PES, porque Metal Gear ya. Tal vez salga esa hueá de zombies de Metal Gear, pues, weón. El único juego de Metal Gear que jugará el Elías. Level 5. ¿Echa Level 5? creo que hicieron los juegos de Star Wars, esos que eran buenos de GameCube. Me estoy cargando. Ya. Marvelous, eso es lo que es. Maximum Games. Otra wea software. Uy, no sé qué dice ahí. Square Enix. Square Enix. Final Fantasy XV on the go. Sería bonito, ¿no? Spike Chunsoft. Está Sega. Sega. Sonic Mania. Está ¿verdad que está anunciado? Platinum Games. Parity Beat. ¿Verdad que lo habían anunciado para NX? Take Two Interactive. Telltale Games. Podemos disfrutar de esas aventuras gráficas en ese motor gráfico que deberían haber cambiado hace como 4 años. THQ Nordic. Nordic es una empresa que compró muchos de los assets, o sea, de los IPs de THQ cuando murió. Todavía que murió THQ hace un tiempo. Y entre uno de esos activos que compró estaba el nombre. Entonces ahora, Nordic le agregaron un THQ al principio. Entonces ahora se llama THQ Nordic. Y yo estoy seguro que esa weá se va a terminar llamando THQ a secas en un par de años. Va a desaparecer. Tokyo RPG. TT Games. Ubisoft. Warner Brothers. Es un Mortal Kombat. Eso es Batman. Eso es Batman, eso es Injustice. Uh-huh. Bueno, y en Ubisoft estamos hablando de Assassin's Creed, de ¿cómo se llama? Watch Dogs. ¿Qué más siguen siendo Ubisoft? Los Rayman bonitos, esos de Wii U, sí. Muy bonitos. Tenemos FMod, no sé qué es, tiene cara de ser motor gráfico. Epic Games. Lo mismo Epic Games de. De ¿dónde trabaja Andrés? No, mentira. Yo pensé en eso cuando lo leímos. No, es Epic Games. Epic Games. De creadores de Gears of War, que ya son ahora de Gears Microsoft. Of War. Pero no van a estar porque eso es de Microsoft. Dena. Cryware, estos son motores. Autodesk, motor. WWE Wise, motor. Havoc, motor. Silicon Studio, motor. Unity, motor. Puro motor gráfico. Bueno, va a soportar muchos motores gráficos. Para la tranquilidad de los desarrolladores. Yo creo que por eso tienen tanto apoyo, porque es como una weá así como, vamos a poder hacer nuestro juego, no vamos a tener que inventar una weá nueva para poder hacer juegos de Nintendo Switch. Así que no, yo estoy contento, me gustó lo que vi. Me gusta que hayan asociadas tantas compañías, porque quiere decir que van a caer muchos juegos dentro de Nintendo Switch y le van a alargar la vida. No va a ser como la Wii U, que... No va a ser una, claro. Una consola más aislada. Claro, y lo que... una de las cosas que me llamó la atención, que lo comenté cuando posteaste en Facebook el trailer. Lo puse ahí, les comentaré las cosas que me... Una de las cosas que me dio más risa fue que el control derecho tiene una pequeña cruz arriba. Yeah. Está en los botones y la palanca derecha, ¿sí? Arriba. O abajo, no sé. Abajo. Sí, es abajo, para que tú lo puedas jugar así. Es abajo la palanca y aquí arriba están los botoncitos. Y arriba hay una crucecita. ¿Diseñada? Como un botoncito. Y vi gente en internet diciendo, ¿pero cómo vas a utilizar ese D-pad tan pequeño? Y dije, ¿qué? Es como, no han tomado una consola de Nintendo desde el GameCube. ¿Por qué? Tú tenías Wii, tuviste Wii. Sí. ¿Te acordáis de los botones que tenía el Wii? Sí. ¿Qué botones tenía? El A. No tenía el pad. Claro. Tenía el A. No, el B. De hecho eran 1 y 2. Estamos hablando de. Ya, ¿y qué más? Más menos. Más menos, po, weón. Es el más. Es el más de ese control. No es un D-pad enano. Es un más. Y al otro lado, si miras el otro control, tiene el menos, po, weón. Es como, ¡ay! ¿En serio? ¿Alguien pensó? Weón, dijo, oye, ¿cómo voy a utilizar ese D-pad tan chico? Es muy chico, weón. Porque no es un D-pad, po, weón. No caché. No, o sea, fue uno de los cientos de comentarios que vi pasar. No, me parece muy estúpido. Yo soy de la gente que extrapola. Yo digo, si un weón lo dijo, es porque hay por lo menos un millón de weones que lo piensan. Claro, de un universo de 200 comentarios, tenía un país completo de weones que lo piensan. Uy, esta weá es muy chica. Lo que pasa es que ahí, ¿por qué se puede haber confundido? Porque si miráis la New 3DS, tiene un sí, mando análogo enano. Pero es análogo, ¿cachai? Claro. Es una weá que se mueve, no es una cruceta. Porque si, ¿cómo marcáis un diagonal en una weá de este porte, pues, weón? Sería como una weá así como para personas que tienen demasiado. Para los ciegos. Claro. Tienen demasiado sensible la weá al tacto. Claro, que y los weones podrían así manejarla, weón. Claro, y mirando. No mirando nada, porque para invidente. una consola de videojuegos para invidentes. A lo mejor genera un braille así como en tiempo real. En claro, pantalla, que te lo va haciendo tocar en la cara. Oh, qué rico. Eso, ¿qué más? Bueno, vais tocando ahí, viendo Mario viene, va a saltar. Qué vigio sería, güey. Bueno, yo me lo cuido algún día. Pero me gusta la consola, me gusta el look que le dieron, es mucho más adulto. Sí. Mucho más adulto. Y de hecho, de bonitas líneas. No lo recuerdo, pero cuando conversamos de este tema, creo que nos cuestionamos ese tema de que igual dentro de todo se veía muy bonito, pero que era muy poco Nintendo. Creo que hasta yo lo dije, ¿cachai? Así pensando, teniéndole poca fe, yo le tenía poca fe a... Pero todavía es muy poco Nintendo, pues, güey. Pero, yo pensé, no, a lo que voy es que yo pensé de que cuando tú demostrabas esto, y yo lo encontraba poco Nintendo, era prueba de que esto no iba a ocurrir, que esto no va a ser. Creo que lo dije, quiero decir, sí. Con Nintendo va a aparecer con una consola de mierda como siempre. Con otra pantalla, con otra pantalla, es la misma hueá. Creo, no tengo recolección, pero creo haberme pegado un comentario así. Sí, probable. Y qué bueno que sea lo que estás diciendo tú, qué bueno que sea poco Nintendo, y qué bueno que me haya sorprendido, y qué bueno que sean los rumores ciertos. A menos que me llamó más la atención de la que sea una consola más adulta, visual y en juego y estéticamente y en su control, ¿cachai? Es que. Que nos olvidemos de la weá de Wii, queremos jugar en familia, en una consola familiar. Chao, weón, chao. ¿Sabéis lo que pasó con Wii U, particularmente? Y con el Wii un poco, que no pasaba con las consolas previas, es que en las consolas previas, en Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube y las portátiles y todo. El protagonista de todo este tema era el software, eran los juegos. Y desde el Wii en adelante, el protagonista era la máquina. Uh-huh. Claro, claro. La habilidades del Wii. El hardware era lo importante. Las posibilidades del Wii U, la pantalla, el touch, la wea, claro. Y en esta wea es como. La sensación que me dio era como que la mierda, el stand, si tú lo dejas ahí, y desapareces de tu vista. No es relevante, no es lo importante. Es el juego que te lleváis contigo. Es el juego. La pantalla, por eso el control es tan mínimo, ¿cachai? Porque lo importante es lo que está en la pantalla, es el software. Cuando estás en tu casa, el control también pasa a ser como una consola cualquiera. El protagonismo no está en el hardware, el protagonismo está en el software. Aunque el hardware es totalmente trascendental para que esto funcione. No, claro. Pero no está enfocado a que lo importante. ¡Mira, tiene otra pantalla! Pero una vez que tú empieces a jugar juegos, de verdad. Tú vas a ver el puro juego, pú, y vaya a tener ese, y vaya a tener los controles acá, y vaya a dejar la web y a jugar, y ya no va a ser. Que la barra sensora. Claro, weón, la barra sensora, weón, nunca más, weón, Nintendo, nunca más. Claro, vamos a tener cartuchos, lo cual es una choreza. ¿Pero cartuchos de qué tipo? De como de Game Boy. Cartuchos. O sea, de DS, perdón. ¿De qué portera? Enanos, como de DS, chiquitito. DS, de hecho. Bueno, pero por ejemplo, esta mierda, tiene 64 GB. Ya el espacio está, ¿cachai? ¿Y cuánto vale? 10 lucas. Ahora espero que sea un poco más resistente que... No, es de pasar calidad de Nintendo, ¿cómo? Sí, pues. ¿Tú, cachai? Uno está tan... Luego de que la tiré ahí me arrepentí de haberlo hecho. Uno está tan, no sé, ya acostumbrado a ciertas cosas que yo al principio no pensé que lo que estaba poniéndole era un cartucho en el tráiler. Claro. Como que después analicé y dije... ¿Verdad? Pues, ¿verdad que la weá era el cartucho? Se me había olvidado, pues. Sí, verdad que lo habíamos hablado. Se me había olvidado esa wea, ¿cachai? Se me había olvidado que era. Lo habíamos hablado de que eran cartuchos, que iban a ser cartuchos pequeños. Todos los rumores estaban, como te digo. Sí. Pero no sé, yo como que no había pensado de dónde venían los juegos. Pues pensé, weón, van a venir de wea así, eso quiere decir. Y cuando compré el juego, va a ser como los juegos de 3DS. De 3DS, probablemente. Una caja más o menos grandota, pero que adentro va a estar. Una caja grandota, pero pequeña para lo que uno. Pues para las weas que pasan hoy en día. Claro. No sé, hay el tema del tipo jugando en el avión, lo encontré bien choro. ¿Sabes qué? Lo que vimos era muy idéntico a lo que vimos en la otra vez. Porque había una weá que el weón cuando estaba jugando en el avión jugaba con la weá separada. ¿Te cuentas ese detalle? Sí. Y que tenían otra puesta donde se juntaban. Ah, y el switch es el movimiento que tú hacías al poner los controles. Pues es el switch. Ahora, esa es una opción. ¿Qué? Que tú puedes jugar. Permiso, por favor. Con los controles puestos acá como una consola portátil, o lo puedes dejar ahí afirmado, sí, y sacar los dos controles. Porque tiene, es como dentro de la misma máquina, tiene una patita. Claro. Que lo podéis dejar así como un cuadrito, digamos. Pues. A mí esa weá la encuentro, no creo que me malinterprete, la encuentro innecesaria, pero la raja. Porque no tenían por qué hacerlo así. No, no tenían por qué darme la opción de poder jugar tanto con como si fuera una 3DS. como para dejarlo ahí a la chucha y jugar así. No tenían por qué. Es que está pensado. Y lo hicieron. Sí, está pensado en los viajes, ¿cachai? Por ejemplo, cuando están los cabros en la camioneta atrás. Imagínate los niños jugando. Como para que dos hermanos jueguen con una sola consola. Mientras vais yendo para. Y no sea sí, yo jugando y tú mirándome. Claro. Con una wea así, no sé. Como te digo, lo encontré innecesario. Pero una raja. La wea está ahí. Es que Nintendo lo que está haciendo con esto es juntar sus dos grandes universos. Está haciendo una pura wea, pues. Puta, yo al principio tenía mis dudas con ese concepto, pero como que lo que vi, yo digo, puta, se puede y ojalá que... Te lo vendieron. Te lo vendieron, sí. Porque hay gente que está preocupada por el 3DS. Sobre todo por la fiesta en la terraza, pero... Hay gente que está preocupada por la 3DS, por el futuro de la 3DS. El que está preocupado es mi compañero La Pega, que se acaba de comprar un cuyo. Habemos, hay varios que pasaron por eso. Además... De hecho, en el grupo de Wii U en el que sigo yo en Facebook, alguien dijo, puta la weá, la mala weá de que te compré el Wii U y al mes siguiente el Nintendo anuncia la weá nueva. Para la gente que nos sigue las noticias, es una mierda, porque para nosotros ya sabíamos que esta weá venía y no lo habríamos, yo no me habría comprado. O sea, yo creo que fui la última camada de los weones que saben que se compró un Wii U, que fue cuando salió Mario Maker. Mario Maker. Y ya fue hace... Va a ser un año casi. ¿Tanto? Casi, no sé, puede ser, voy a ir carrileándome, puede que sea menos. Y lo divertido es que el otro le decía, no, pero si hay juego y la boca. Pues en realidad, unos 10 meses. Pues, lo estaban consolando, ¿cachai? Y sí, de hecho, porque nosotros cuando empezamos el programa ya hablábamos de Mario Maker. Estaba como en pañales Mario Maker. Sí, pues que vayamos para los 10 meses. Y le decían, no, pero bueno, sí. Y el comentario que me dio más risa de ese hilo en particular, que decía, pero si en poco, como era poco menos de un año, sale la wea. Y yo dije, espérate, poco menos de un año. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y dije, es divertido como algunos piensan que 5 meses es poco menos de un año. Es que yo creo que hay varios factores, pero el principal en mi caso sería de que quizás no todos estamos entrando en las cuentas de que estamos a finales de octubre. Yo creo que eso puede ser. Si yo le comenté y como que el weón después ni siquiera me respondió. Es verdad. Ay, le respondiste. Sí, le puse. Es divertido como algunas personas consideran 5 meses poco menos de un año. Es que cuando leyó eso de haber empezado a sacar las cuentas y de haberse entrado en depresión porque se dio cuenta que estamos en la segunda mitad de octubre, ¿cierto? Tuvo un momento de horrible voces. Porque claro, o sea, estamos al lado. Quedan 5 meses. Chilar. ¿Van a alcanzar a juntar la plata en 5 meses, chiquillos? Ah, y lo otro, que también lo comenté en tu cuestión. Va a ser más barata porque es portátil. ¿Ah? ¿Qué? Es todo lo contrario. No entiendes nada de la vida, weón. No entiendes en la vida. No entiendes cómo funciona el mercado. Si fuera una consola portátil, si fuera la 3DS portátil, te creo. Pero el chiste es que esto no es una consola portátil per se, es ambas. Sí, no sé. Es supuestamente el poder de una consola estacionaria con la facilidad de una consola portátil y con la demanda que no va sé, a tener. Es una weá que estoy comprando. ¿Cuánto cuesta un Wii U? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto cuesta? ¿300? Puta, yo creo que lo compré como a 280, ya. 290. Pongámoslo en el mejor de los escenarios, 250. ¿Cuánto vale un 3DS? ¿190? Yo lo compré a 150 porque era una versión como reacondicionada, ¿cachai? Ya, pero nuevo 200. Sí. Entonces estamos hablando de 450. En el mejor de los casos, mira, en el mejor de los casos, yo, 400. Yo he escuchado gente hablando de 500 lucas. Por eso. He leído. No, por eso. En el mejor de los casos, 400 lucas. Para tener las dos cosas. Y tú la vayas a tener en una sola y esperes que sea más barata que. No, que cueste menos de 250. Está enfermo, es un weón que no entiende cómo funciona esta weá. Yo creo que va a costar. Ah, en Chile no tengo idea, porque aquí los precios los ponen así como. Hoy tengo sueño hoy día, lo voy a poner 500 lucas. ¿Cachai? Como que los ponen. ¿Tienes que costar 500 lucas? La primera empresa que la traiga importada directa, sí. Sí, porque ese es lo que Zetamart la va a vender a 500 lucas, ¿estás diciendo? Porque Zetamart trabaja con Nintendo Chile. Lo bueno es que traen directo. O sea, como somos los primeros, tenés la wea aquí, cómpremela a 500 lucas. Y va el enfermo que la quiere al tiro y se la compra. ¿Tú dices casa comercial a 500 lucas? Es que las casas comerciales también trabajan directamente con Nintendo. Entonces... No estoy hablando así como una wea en Las Palmas. Ya. Así como, oye, Elías va a ir a Estados Unidos, tráete una. Precio gringo: $3.990. Sí. $3.99. Ese es el precio. No puede ser más cara. $400. Se sale. Se sale del presupuesto, la gente no la compra. $3.99. Tiene que entrar a competir con el Play 4. Claro. ¿Qué el Play 4 cuánto estará? $3.99. Claro. Va a competir con la Pro. Entonces, yo para ser sincero, yo creo que a Chile va a llegar a 400 lucas. Yo también creo lo mismo. ¿Cachai? Pero las primeras camadas de esto, como te digo yo, los hueones así como que las traen de afuera y todas las van a vender a 500 lucas. ¿La vas a comprar a 400 lucas el tiro? No creo. Si tengo la posibilidad de comprármela afuera, sí. O $400. Aunque sí. Yo conozco mi historia con Nintendo. Te la voy a comprar igual, ¿no? No. Voy a ver el juego que te gusta. Voy a ver la fotito del juego que me gusta y voy a decir, weón, necesito esa weá. Y cuando vea el tráiler del juego que me gusta, cuando vea el tráiler del Mario Galaxy 3, o cuando vea el Mario Kart también, cuando vea el tráiler de Mario Kart, puta, quizás voy a comprar la weá, pero no sé si tengo, no sé si voy a. Claro. A mí lo que me falta es eso, que como digo, yo no soy muy apegado a la, salvo Zelda, no tengo ningún juego que diga de Nintendo así como tú con Mario, por ejemplo. Oh, quiero un Mario. Todas las consolas de Nintendo que he tenido me las ha vendido o el primer Mario. Ajá. O el Mario Kart. Claro, no, yo con eso, con mi relación con Mario no es tan cercana. Me cae bien el weón. Ay, me lo bueno es conmigo otro. Sobre todo ahora que sabes que tiene 26 años o 25. Muchacho, un niño. Pero Zelda, o sea, yo estoy buscando desde el Ocarina of Time un Zelda que vuelva a llenar eso. No sé si esta weá lo va a lograr, porque es como gigante. Pero si es en una consola que camina conmigo, puedo tener más instancias de jugar. Consola que camina contigo. ¿Qué? ¿Te sientes cómodo con la estructura de la consola físicamente? Me preocupa un poco lo que le preocupaba a nuestro amigo. Lo del dibujo. No, yo no creo que va a ser eso, lo que se te caiga por al medio. No, va a tener laches, va a tener, sí, probablemente un botón que haga que se suelten las weas. A mí me preocupa vivir en Chile. Estaba pensando lo mismo. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que me la roben y me quede con los controles en la mano. Aunque para serte sincero, yo veo a la gente jugando 3DS en el metro como si no fuera nada. Veo a la gente con su iPhone, sí. Galaxy S, va, Z, no sé qué wea. Así mismo estaba yo. Teléfono culiado que tiene periférico. Sí, el Moto algo. El Moto Z, parece, ¿no? Parece, sí, sí, sí. Que tiene como periférico, una proyectora. Un parlante, una cámara con lente. Es una locura. Yo ahora empecé a cachar que existía, no tenía idea, soy un ignorante. Existe una wea aquí. Una proyectora, un data. Voy a utilizar una marca que nos trae Alcatel. Tiene una weá que viene como con. ¡Se me apaga solo! Viene con lentes 3D, como. ¡Qué cuático! Como en la caja. Viene como. Ah, en un pack-in del celular. Bueno, no sé. Bueno. Bueno, a lo que lleva que yo veo gente confiada con su weá. Que podrían hacerlo, podrían. Pero la verdad es que no sé si podría andar con mi consola completa. Es como que me dijera que sale con la Xbox, weón. Sí. Weón, y yo pensaría, weón, si le pasa algo voy a perder los avances en Hitman, voy a tener que instalarlo, voy a tener que comprarme otra Xbox, weón, qué weá, weón. ¿Cuánto le puedo sacar al stand? Me sirve para jugar dos players esta máquina, claro. Que me ven las manos. Claro, ¿cómo lo vendo después, weón? Claro, ¿cuánto me da por el cable, weón? No, a mí me preocupa eso, o sea, nuestra realidad país, digamos, y el tema de la batería, weón. O sea, si la batería dura lo que dura, dura. No, ese es el amor. Si la batería dura lo que dura la Vita, que son como 4, 5, por ahí, ¿ya? Estoy conforme. Porque en 4 o 5 horas eres capaz de llegar a un lugar que tiene un enchufe. Yo nunca tuve problemas con la batería de la 3DS. Ahora, nunca fui a jugar mucho 3DS. Pero la 3DS igual es una exigencia de poder bastante menor que... Por eso la comparo a la Vita, que trató de ser esta consola que con gráficos no de... O sea, trató de ser una portátil con gráficos de consola, que es lo que está buscando ser la Switch, ¿cachai? Entonces... Claro, pensemos que el huevón se pegó un viaje en avión... Pero en el avión hay weas para cargar. Ah, tienes razón. Entonces, a eso me refiero. Con 4 horas, 5 ya tenéis como tiempo para llegar a una parte donde hay un enchufe. Bueno, en el metro hay enchufe. Le decía a alguien que está cargando el celular y dice: ¿me dejáis un ratito? Conectáis tu wea ahí. Bueno, de repente me cuesta mucho encontrar enchufe en el metro. La otra vez no pude encontrar. No, sí, cuesta. Siempre están ocupados, ¿viste? Porque. No, tenía que. Hubiera hecho un escándalo, hubiera tenido que desenchufar una de estas máquinas de bebida, ¿no? Y después vaya a reclamar: oiga, ¿sabe que esta máquina no funciona? Está mala, no sé qué pasa. Ah, que está desenchufado. Oye, qué raro. El juego que está cargando. Oye, así que eso. Bueno, no hablaron nada de los periféricos, nada más allá del Control Pro. O sea, existe un Control Pro que se ve bastante bonito, bonito y normal. No es una aberración. No. No es Nintendo 64. Es una evolución del Pro que ha existido. Sí, eso mismo, una evolución del Pro. Y no sé si hay gente que necesitará más que eso. Bueno, cosas para llevarla. Asumo que ese Control Pro viene dentro del... Yo creo que asumes Starter mal. Starter Pack, ¿no? Yo creo que no. ¿Y cómo voy a ocupar? Es que si dejáis la weá... Se sacan esto y se ponen en una weá. Se ponen en una weá, ¿cierto? Yo creo que esa weá... ¿Qué se va a hacer? Una UFO Make. Tienes que comprar todo, weá. Igual como te compraste el Wii. Igual como me compré el del Wii. Sí, sí, es cierto. Es un periférico. Más allá de eso, puta, las típicas weas que tienen pantalla, para pantallas grandes. Protectores, mica, cases, distintas weas. Pero así como oficial de Nintendo, yo ya estoy, voy a empezar a cotizar mi carrying case marca Hori. Más allá de eso no sabría qué decirte. Quizás alguna evolución de los para pa montar los controles. Algo más como... más económico quizás. Porque era como, algunos lo compararon con el control de Ouya. ¿Te acuerdas del control de Ouya? Era parecido a la estética, el estético. Y eso, no sé, yo espero que le vaya bien a Nintendo, la verdad, porque está tirando se están tirando con todo. Se la jugaron. Se la jugaron, yo, bueno, la gente fanática de Nintendo la va a apoyar, y yo espero que la gente que no sea tan fanática de Nintendo también la apoye. Ahora, increíble cómo pasamos. No, estoy diciendo cosas. Que haya un Wii Sports de esta máquina. Una weá que venda. Una weá que digas, esta es la weá que necesitamos. ¿Cuál todos será el primer juego de lanzamiento? ¿Será un Mario? ¿El Zelda? Ya no pasa. ¿Zelda? ¿Pero crees que va a salir? Sí, pues el lanzamiento. ¿Pero que va a salir con la consola? No, no creo. No, el packing, decís. ¿Cuál? Sí. ¿No será Yoshi un Mario? Yoshi Cookie, ¿no? Mario ni cagando, ya Nintendo no hace esas cosas. Ya no regala Mario. Quizá ahora sí. Quizá ahora venga un Mario, nuevo Mario. Nuevo Mario Worlds. Así podría llamarse Mario Worlds, o más de un mundo. ¿Sí? Pero no creo, o sea, llamar cualquier huevo. Mario Galaxy 3. Mario is gay 3. Mario Switch. Mario Switch. Bueno. Mario, las aventuras de un hombre de 26 años. Ese se llama. Está golpeado por la vida. Sí. Yo voy a decir que me alegra que todas las dudas y toda la... ¿Qué mierda es? Antes el título era ¿qué mierda es la NX? Claro. Ese era el resumen de todo lo que se titular. De todo lo que se hablaba de la consola. Ese era el titular. ¿Qué es la NX? Ahora es... Como el titular es alegría en la raja. Claro. No sé cuál será el titular ahora, pero es como... Es bacán. Todo lo que pensábamos. Es todo lo que pensábamos, es todo lo bueno. Ahora hay puro ánimo. Exacto. Antes había puras dudas. Me gusta ese cambio. Sí. Así que, grande Nintendo. Ojalá que le vaya bien. Elías, cuéntame, Roberto. Oye, hicimos esta pequeña pausa, como todas las semanas, para hablarte un poco sobre nuestros amigos de Holy Geek. ¡Holy Geek! Si es por Holy Geek, vale la pena la pausa. Exactamente. Oye, esta semana, los chiquillos nos mostraron una nueva llegada que tuvieron a la tienda. Son las figuras del universo de DC, de televisivo. Exactamente. El Arrowverse, que se llama. Arrowverse. Incluyendo a Arrow. De la tercera temporada. Oliver Queen. Y a Reverse Flash. Reverse Flash. El Nemesis de Flash. Flash amarillo. Exactamente. Oye, y están muy bonitas las figuras que son de DC Collectibles. DC Collectibles. La gracia de estas figuras es que cuentan con son de numerosos accesorios. Eso me llama mucho la atención. Tú tienes una, tú tienes al... ¿Cómo se llama este caballero? Al Capitán Frío. Ah, la mía, la que es de mi propiedad, la que está en mi repisa. Así sí. Yo tengo a Captain Cold, a Leonard Snart, alias Captain Cold. Que es de la misma colección, ¿eh? Que está, que contiene a ¿cómo se llama? Reverse Flash y a Arrow. Yo no sé, ¿la tuya también tenía una infinidad de manos? Sí, tenía manos en otras posiciones. Y tiene su arma. Claro. Pero tenía otras manos que las tengo en su cajita. Me llama mucho la atención eso, de que traiga tantos accesorios. Porque esto para mí se consideraría una figura de acción. No es una estatuilla. La cantidad de manos que tiene River Flash es absurda. ¿Son siete? Siete manos, tres pares de manos y una mano más. Claro, y además tiene como un backpack o algo así que es para poder viajar en el tiempo. Claro, para ir más rápido. Para ir más rápido y alcanzar la velocidad suficiente para volver a su época. Eso quería River Flash. Arrow tiene su arco característico, dos pares de manos y tres flechas de distinto tipo de explosivos. Un arco muy profesional, eso es como un arco de la Olimpiada. Sí, siempre he tenido la duda de esos arcos, no sé si serán. Porque mejor. Tienen como polea y muchos sistemas extraños, sí. Asumo que son mejores, lo ocupan la Olimpiada. Sí, si lo ocupan la gente que se dedica a esto y no le pagan, me imagino claro. Que es mejor que. Oye, estas figuras tienen el valor de 24.990. Ya es una bicoca, sí. Pero, si ustedes mencionan el nombre de este humilde programa, Ovejas Mecánicas, en la tienda con los muchachos de Holy Geek, ellos les van a hacer un descuento de 10%. 10% sobre estas figuras y sobre toda la tienda, sobre todos los artículos de la tienda que no estén, en promoción. Exacto, que no estén en otra oferta. Por ejemplo, si llegan a la tienda y ven los Pops que están a oferta $7,990, sobre esos no corre. No sean frescos. ¿Ah? Porque ya están a $7,990, cuestan $12,000. Ya están en una oferta obscena. Claro, entonces si le aplican, la idea de los chiquillos no es caridad, digamos, no es claro. El lugar de Cristo. Así que, pero sí vayan. Y ocupen el descuento de manera sabia en lo que no tiene descuento. Ahí algunas poleras tienen descuento, pero no todas. Pero no todas, exacto. Ocúpenlo ahí el descuento. Y hay figuras que son como estas, de precio accesible, de 25,000 pesos, pero hay estatuillas como la que mostramos la semana pasada en el programa de Mega Man, que costaba 250,000 pesos. Entonces ahí estamos hablando de 25 luquitas. Tenemos a Naked Snake, que costaba 200. Hay un busto de Rick Grimes. No sé cuánto costará, debe estar sobre los 100,000 pesos. Hay figuras de The Walking Dead muy hermosas, esculpidas, igual que esta esculpida. Sí. Están los nombres de los escultores aquí, Phil Ramírez y Steve Kiwos, respectivamente, para Arrow y Flash, Reverse Flash. Oye, los chiquillos de Holy Geek están en el centro comercial Dos Caracoles, a pasos de Metro Leones. Exactamente. Ubicado específicamente en Avenida Providencia 2216, local 57A y 58A. Muy cerca de la entrada. Sí, es como en el tercer nivel aproximadamente, considerando que un caracol es medio raro medir sus niveles. Hay un pendón gigante y hermoso que dice aquí, ¡Holy! Exactamente. Y los horarios de atención son de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas y los sábados de 11 de la mañana a 15:30. Muy accesible para que vayan después de la pega, a la hora de almuerzo o los sábados si no se despiertan con caña. Claro, porque pueden incluso levantarse más o menos tardecito y los van a pillar, porque imagínate, sábado a las 3 de la tarde. Van corriendo y van, compran y alcanzan a almorzar ahí en un McDonald's cercano. Exactamente, de hecho al frente. Y para la gente que no está en Santiago, está en nuestro país, pero en regiones. Claro, porque Santiago no es Chile. Exactamente, ya nos reclamaron en YouTube. Sí, lo recuerdo. Medio risa en nuestro concurso. Los muchachos hacen envío a regiones a través de Chile Express en la modalidad por pagar. Esto quiere decir que ustedes compran su figura en Holy Geek con el descuento de Ovejas Mecánicas y al momento de llegar, se las envían a su casa. Cuando llegan, ustedes la pueden revisar y si está todo conforme, ahí ustedes pagan. Ahí usted mira la confianza que tiene Holy Geek en ti. Y recuerden, pueden ocupar el descuento también desde regiones. Exactamente, lo pueden ocupar, lo contactan por sus redes sociales, que son facebook.com/holygeekchile o en Instagram también holygeekchile. Ahí les mandan un mensaje, les dicen que vienen de parte de Ovejas Mecánicas y pueden tener acceso a todo eso. Y además están pueden hacer reserva de las estatuillas de Mega Man bajo la marca First Four Figures, que es una página web donde ustedes pueden mirar todo el stock de estatuillas que existen en esta página, si es que los muchachos no la tienen en stock en su tienda, y las pueden encargar depositando el 50% del valor total, que los chiquillos de Holy Geek se lo van a decir, y sobre ese valor también corre el 10% y de descuento. Los muchachos de Holy Geek se encargan de traer la figura para ustedes. Hacen todo el trabajo. Y lidiar con todo el trámite y el trabajo. Ustedes pueden ir, si ustedes no tienen tarjeta de crédito o tienen poca experiencia con Correos de Chile, que es un tema por sí solo, digamos. Una eternidad esperando mis poleras. Voy a aumentado o perdido mis tallas mientras espero mis poleras. En serio, estoy como 2 meses esperando las poleras y llegaron aquí. Te lo juro. Te lo creo, porque una vez me mandaron 2 veces una cuestión porque se perdió un correo y después llegó. Me pasó una vez con un reloj. Así que eso, no confíen en Correos de Chile tanto. No, sí, tanto. El correo de claro. Entonces, para evitarse cualquier de estos problemas, porque estamos hablando de figuras de sobre los 100,000 pesos, mejor que los chiquillos de Holy Geek se encarguen por ustedes y más encima tienen descuento con Ovejas Mecánicas. Ganar y ganar. Así que eso. Y además nos están auspiciando nuestro programa, o sea, nuestro concurso, Ovejas 1000. ¿En qué cuenta además? La idea es que lleguemos a los 1000 suscriptores. Para eso tienen que compartir el video que está en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Nuestra promo llamando a más suscriptores y el concurso. Exactamente. Y además tienen que seguirnos en alguna de nuestras redes sociales, sea cualquiera. Facebook, Twitter o Instagram. Y a los muchachos de Holy Geek en cualquiera de sus dos redes sociales, Facebook o Instagram. Y de esta forma ya están participando. Y cuando nosotros lleguemos a los 1000 suscriptores, vamos a sortear una hermosa figura de Tywin Lannister. Tywin Lannister, el gran patriarca y padre de los Lannister. Sí, el que paga. Sí, patriarca y padre son los mismos. No sé. Y siempre pagan sus deudas. Siempre pagan sus deudas los Lannister. Así que si quieren esa figura, ya saben cómo participar. Está en sus manos. Estamos cerquita de los 1000. Estamos a números. Estamos a números. Estamos a algunos números. Es cosa de ustedes. Compartan y logremos llegar a los 1000. Así que eso. ¿Sigamos con el programa? Sigamos, Elías. Tema central. Tema central. Que, como lo mencionamos en las noticias, se trata de el oeste. O de los paquetes. Porque Red Dead Redemption, con su preanuncio, dejó la cagada hasta que Nintendo dijo no. Permiso. Sí, igual fue un poco penca eso. Como que le arrebató. Como que la. El día. Claro, le robó el thunder. El día era de en el campo de los videojuegos, digamos. Era de Red Dead. Era el día de Red Dead. Y en vez de eso, Nintendo, claro, como dices tú, dijo, yo tengo una mejor. Pedro Cabrera me tuiteó un GIF que representa el momento de manera perfecta. Lo que pasó con Nintendo y Red Dead Redemption. Pasó, un momento. A ver. Fue exactamente eso. Pero es mi día, no. No, yo tengo una mejor y que lleva más tiempo esperando. Así es. Vaqueros. Vaqueros. El oeste. Y nos tiramos a este tema porque tú dijiste Red Dead Redemption 2, hay que hablar de vaqueros y ninguno de los dos es muy experto en el tema. No, para nada. Pero vamos a tratar de. De hacer algo, si nosotros aquí siempre es lo que no. Siempre tratamos de hablar. Lo que no sabemos. Lo inventamos. ¿Cuál es tu primera experiencia con el cine de vaqueros? Volver a futuro. ¿La dura? ¿Volver a futuro 3? Sí, así claro. Como real, tangible de decir, oh, estos vaqueros. Como Robert Zemeckis siempre quiso hacer un western. Y ahí surgió, claro, el tema, la idea de que Volver a futuro 3 sea un western. Te estoy mintiendo. No fue Volver a futuro. Es la pequeña casa en la pradera, weón. Cuenta. De hecho, sí, weón. Yo busqué Wikipedia y dice western. Creo que era IMDb. Y dice western como TV género. Westerns. Y salía la weá. Salía Bonanza, yo creo. Pero salía La Pequeña Casa en la Pradera. Mira, es que yo creo que La Pequeña Casa en la Pradera es como de época. Pero no sé si. Se cuenta como un western. Cuenta como un western dentro del cliché de los westerns. Porque. Como todo género. Va creando clichés. Uh-huh. Y yo creo que el western es uno de esos géneros de que la película está hecha así como por etapas, ¿cachai? O sea, claro. El western tiene cliché. De hecho, hay una. En la pega hoy día estaba tratando de pensar así como en el western. Y me acordé de una comedia. No me puedo acordar del nombre. Dije que lo iba a buscar y no lo busqué. Pero me acuerdo de una comedia en el cable. Haberla visto hace años atrás siendo niño, una película. Que trataba de eso, trataba de los clichés del western. ¿No era Blazing Saddles? No. Esta película era de un vaquero, uh-huh. Que me voy a pegar un carril, creo que se llamaba como El Vaquero Cantante o algo así. Yeah. Pero era un vaquero que era el héroe cliché del oeste. Ya. Yeah. Y era como el Lucky Luke, ¿cachai? Era así como el. ¿Cómo se llama? El muchacho el bueno. Pero era como un muchacho bueno. Era un héroe bueno del oeste. Por eso decía como Lucky Luke, ¿cachai? El viejo de True Grit, pero el antiguo. Típico vaquero gringo. El nombre es John Wayne. Ya, era esa wea, ¿cachai? Y el weón llegaba a un pueblo que era el típico pueblo del oeste, y creo que hasta el narrador decía: es el típico pueblo del oeste, y el típico borracho del oeste, okay. El típico alcalde, el típico sheriff, el típico villano, que era el dueño del ganado, y que tú escuchabas ahí el ganado, pero no lo veías. Entonces, empezaba a jugar con todas esas weas, y el weón, el héroe, era consciente de esta wea. Ah. Era como. El weón entendía de que él era un héroe de los westerns. Que era un cliché. Y llegaba a este pueblo y el weón, no sé, pues vencía a los primeros malos. Y el weón como que le explicaba al borracho del pueblo, esto siempre pasa, voy a un pueblo y pasa esta weá. Y empezaba la serie a jugar con eso. Pues entonces, claro. O sea, la película, quiero decir. Y ¿de qué año la película, más o menos? ¿O de qué? Yo creo que es de finales de los 80. Lo único que me acuerdo es que el borracho del pueblo lo hacía el mismo actor que era el Capitán Harris en la Academia de Policía. Ya. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, el borracho del pueblo quería ser como el amigo del héroe. Y igual le decía, no, tú eres solo el borracho del pueblo y si eres mi amigo vas a morir. Oh, pero quizás yo sea el que sobrevive. No, siempre pasa, siempre muere. Ah, chucha, y por ejemplo. No sé, ella es la cliché del bar, es la típica prostituta de corazón de oro. Siempre ves que los hombres le pagan, pero nunca ves que se acueste de verdad con nadie. Y al final como que los villanos se daban cuenta también de esto y contrataban a otro héroe de películas del oeste para vencerlo a él, porque nadie podía vencerlo porque él era el héroe, finalmente. Y había como un diálogo así como entre el héroe y el guan contratado, que era otro héroe, y le decía: yo soy más héroe que tú, era como una wea así. Y el vaquero le decía: pero yo soy heterosexual. Soy un vaquero heterosexual. Y el otro guan le decía: pero eres heterosexual. No sé si era un diálogo arruinado por el doblaje o qué, me decía: pero eres heterosexual seguro. Y le decía: ¿a qué te refieres? Que no basta solo con ser heterosexual para ser un héroe del oeste. Tienes que ser un heterosexual seguro. Y como que Juan se iba ante presión a la mierda. Después estaba como él el borracho del pueblo, porque en realidad no estaba seguro de ser heterosexual. Era una película, como digo, era una comedia. Y como que esa película la recuerdo por ser, a través de su humor, explicar todos esos clichés. Todo lo que armaba un western. Todo lo que armaba un western, ¿cachai? Claro, porque hay fórmulas. Siempre un desconocido que llega a un pueblo, en el pueblo pasa la weá y... Es formulaico, no sé cómo decirlo. Es prescrito, no sé. Es como formulado. Está el mal y son súper calcados, son súper demarcados los personajes. Este es el bueno, este es el malo, este es el ambiguo. Y el pueblo siempre el mismo. De hecho, en la película decían eso, como que todos los pueblos son iguales, una sola calle principal es la weá, claro, ¿cachai? El bar en la, y el salón, ¿cachai? Y otro así como referentes que tengo yo, insisto, quizás no son los referentes que la gente cree que va a escuchar de un western, pero para mí es la caricatura y el cómic de Lucky Luke. No sé si te acordáis del personaje. Esa es... Es un cómic francés. Es un cómic francés. No sé por qué los franceses son tan buenos para tratar de recrear la realidad norteamericana que no es de ellos. Quizás por lo mismo. Y yo me acuerdo de la caricatura de Lucky Luke mucho, sobre todo de los hermanos Dalton, que eran los cuatro villanos que enfrentaba a Lucky Luke. Yo tengo poco recuerdo de Lucky Luke. No, me acuerdo de lo visto, me gustaba mucho la estética del vaquero. Como el flaco, desgarbado. Claro, que tenía como. Pero era como sereno en su. Ah, sí, esa era como una de sus características, que el bueno, era siempre tranquilo, así. Y no, claro. Ni se mutaba, como que el cigarro en la boca y todo. Yo de monos que tengo de recuerdo de vaquero eran medio espaciales, era Silver Rider, si no me equivoco. Déjame buscarlo, espérate. Enzo, que no pudo estar aquí, dijo que no pudo estar, pero me empezó a escribir mucho de... ¿De vaqueros? De vaquero, y me puso... Tú dijiste Silver Riders, y él mencionó los Silverhawks. Que también... ¿Lo podría considerar un western? Ah, tiene un vaquero... No, pero ya, está el personaje que es vaquero, obvio, tiene ya... Pero que en inglés se llama Bluegrass, el personaje. Ah, ¿en serio? Sí. Pero es un tipo de música. Pero es... Son los arquetipos de un western. Son como héroes que vienen de afuera, digamos, ellos vienen de la tierra, claro. Van a este lugar del espacio, que es como, están como a la chucha en el espacio, digamos, como en la frontera abandonada, están como en el sector más abandonado del espacio. Y ellos son como los héroes de afuera que vienen. Y está el sheriff, que es el capitán telescopio, está el villano, que es monstrón, está el tema de del saloon, ¿cachai? Sí. Está como el planeta donde hay un bar. Y como te digo, es todo bien como abandonado, es todo bien como en la periferia del espacio, ¿cachai? Sí, verdad. Está como ese factor pueblo chico del oeste. Yo me acuerdo, ¿cómo te digo? El villano tiene su pandilla de forajidos, digamos, y lo pone. Eran forajidos del espacio, los villanos, claro. ¿Cachai? Saber Rider, me corrijo, no Silver, Saber Rider. El jinete sable. ¿Ese no es el jinete sable en español? No sé. Yo me acuerdo de la canción. Saber Rider. Ese. Ese era un vaquero. Pero era como un western espacial. Era un western espacial también, sí, pero este era más obviamente un western. Pues habían caballos mecánicos. Caballos mecánicos, habían armas, habían como pistolas mecánicas, era. O sea. Ahí está el caballo mecánico de Saber Rider. El jinete sable, pues. Jinete sable. Sí. Yo no me acordaba del nombre en español, loco. Yo es que tengo mucho recuerdo de la música. Más que de. Mira, hemos nombrado. O sea, de Silverhawks me acuerdo súper bien, la película que te comenté, pero por ejemplo, tú nombraste La pequeña casa en la pradera. Uh-huh. Me pasa lo que acabas de decir. Recuerdo la intro, recuerdo a Michael Landon. Oh, y nada más. Y el amigo Barbón, que eran los mismos huevones, ¿te acordás? Que era lo mismo de Camino al Cielo. Camino al Cielo, lo mismo. Pero nada más. No me preguntéis por una trama. Yo me acuerdo de... Lo único que recuerdo es Salfate contando el capítulo final donde hacen explotar el pueblo. Ah, bueno. Pero... No, no, y tampoco me acuerdo de ningún capítulo original de Sable. Me acuerdo de la intro, de los personajes. Era un anime. No era lo mío. Vendedor de juguete. Como los Silverhawks, pero los Silverhawks me acuerdo los capítulos. Es que la gringa esa mierda, no era anime también. No era lo. Era. ¿Como He-Man? Era como. Claro, era Rankin. Arthur Rankin y no me acuerdo Bass. Era gringo. Eran gringos. Porque sí. Thundercats son anime, ¿o no? No son los mismos. ¿En serio gringo? Sí, son los mismos. Sí, son anime. Eso me gustaba mucho, los Thundercats, pero no me gusta. Lo que te iba a decir, la figura de Michael Landon, yo creo que hacía. ¿Destacable la serie? Es que era como una figura mítica en Chile, particularmente Michael Landon, no sé por qué. Yo tampoco sé por qué. ¿Será de por la pequeña casa en la pradera? ¿O será por Camino al Cielo? Camino al Cielo, quizás, bueno. Creo porque yo me acuerdo de cuando murió Michael Landon, la gente triste. Es que quizá acá lo conocían por otras cosas que nosotros no conocemos, así como por subóperas, por telenovelas, no sé. No sé, bueno. Es como... Pero sí tenía esa noción de que era como muy conocido aquí por algún motivo desconocido, extraño. Pero cuando hablamos de La Pequeña Casa en la Pradera, te dije... Perdón, cuando hablamos de Camino al Cielo hace 1000 años atrás, sí. Hice la misma reflexión que ahora te dije de La Pequeña Casa en la Pradera. Que recuerdo que existía la serie, recuerdo los rostros, pero no me pregunté por ningún capítulo. Y no te acordáis, menos te hay que acordar de Bonanza. Lo mismo. Son como weas que yo sé que existían. ¿Sabes qué recuerdo Bonanza? Lo mismo, la intro. La wea que no, ¿cuál es la intro Bonanza? Que se quema el mapa, pues. Ah, pero la música, ¿cómo era? No me acuerdo. Porque la que te estaba tarareando ahora era Dallas. Otro, es un western Dallas. Es un western de empresas de los 80, de familia tejana. Es un western tejano de los 80, pero más una subópera, yo creo. Una telenovela. Sí, pero... Puta, tanto Roberto como Enzo nos empezaron a escribir sobre western. ¿Jinetes de Sable? Me puso. ¿Viste? Silverhawks, Jinetes de Sable, Lucky Luke. Volver al Futuro 3, las mismas weas que estamos nombrando. Bueno, es que Volver al Futuro 3 también hace guiño a los clichés. Vamos a escuchar un poquito la intro de Bonanza para que no nos. Es la más mítica del mundo, ¿cómo la olvidamos? Yo recuerdo esa imagen, la wea quemando. Cuando los weones aparecían después de la wea quemándose. ¿Se te acuerdas cuando en los Simpsons? Thorn Green. Ahora cuando los Simpsons dijeron el K sobreviviente de Bonanza, iban como, no me acuerdo, parece que era bueno, Simpson iba a ver una weá, ¿cachai? Yeah. Y presentaban así como los sobrevivientes del casting de Bonanza. Y salía la weá quemándose y salían como dos viejos vestidos de indios. Así como yo fui extra en el capítulo, no sé cuánto. ¿Cachai? Se dan bloque. Puta la weá, con razón, pues weá. Mira quién actúa en Bonanza. Michael Landon. No me acordaba, weón. Michael Landon. Ahí está. Un jovencísimo el Michael Landon. Por eso Michael Landon es famoso en Chile. Mira esa sonrisa, weón. ¿Cómo va a ser famoso, weón? Mira esa belleza masculina llena de vida. Sí, un hermoso hombre muy masculino. Porque ya el de Camino al Cielo. Patricia Medina, muy hermosa también. Se parece a una actriz chilena, Patricia Medina, weón. A lo mejor porque es Medina, pues. No creo. Ya en Camino al Cielo y en La Pequeña Casa en la Pradera ya estaba con el pelo largo, Michael Landon ya estaba un poco más... Era más ochentero, así, ¿no? Con chaqueta con el cuello claro, barbilla. Con pelo en pecho. Mira, de westerns, así, yo busqué de televisión pensando, ya más moderno, me llamó la atención, particularmente porque no lo asociaría a John Western, Firefly. Firefly sí es un western especial. No, sí, pues, pero no se me vino el tiro a la cabeza. Yo amo la intro de Firefly. Y la intro de Firefly, la música es puro western. ¿Te gusta Firefly? ¿La serie? ¿Eres un viudo de Firefly? Soy un viudo. Oh, yeah. Soy un viudo, soy un guau que cuando salió la película decía, weón, qué bacán que vuelva a este universo de alguna manera, ¿cachai? De hecho, de repente he visto los juguetes tentados en comprarme alguno. Sobre todo. ¿Un carito? Sí, pero. ¿Qué le vamos a hacer? A mí me gustaba el piloto, se me olvidó el nombre. ¿El actor? El personaje del piloto. Yo la vi casualmente nomás. O sea, dentro de todo, yo igual la vi porque la serie duró una temporada nomás, pues así que tampoco había tanto que ver. Sí, pero. Mira, voy a buscar cómo se llamaba este gallo. Y yo te puedo decir que. Bueno, ya, Volver al Futuro 3, no sé qué tanto hay que hablar de ella, pero tiene los clichés, ¿cachai? Tiene... Puta, perro loco, bobo. Perro loco tan en el salón, el pueblo del oeste, insisto, una sola calle principal con Marco la... Reynolds. ¿No? No, Michael Reynolds era el capitán, pero había un piloto, este weón, se llamaba... Hovan Washburn. Watch era su apodo. Ah, claro, me dijiste piloto, te escuché capitán. ¿Adam Baldwin actúa? Sí, él era como el músculo del equipo. Perfecto. El matón. Mira, yo... No, y lo bacán... de Firefly es que era el concepto, ¿cachai? Que el concepto era que ya la Tierra, no sé, ya no había, los recursos se acabaron, la Tierra se fue a la mierda y la humanidad se expandió por la galaxia, así como en algún momento los gringos se expandieron por el oeste y los Estados Unidos, ¿cachai? Era como ese concepto. Y es muy en el futuro, pero por alguna razón el muy en el futuro termina siendo igual al oeste. Yeah. Que me parece muy raro, o sea, creo que como una vuelta la weón. Claro, o sea, yo creo no se fueron en la onda de Mass Effect, sino claro, que exacto, no se fueron en la onda Star Trek Mass Effect, de que la sociedad ultra avanzada, bueno, igual era una sociedad avanzada, digamos, pero tecnológicamente, claro, o sea, por ejemplo, eran capaces de sobrevivir y de sembrar en planetas lejanos, pero tú no veis que vivan así como en una utopía, al contrario, ¿cachai? Como no es Star Trek. Claro, no es una utopía política, de hecho, el contrario, porque Star Trek es como, dentro de todo, la Tierra es una utopía política, se supone que no existe el dinero. ¿Cachai? En Star Trek. Verdad, pues, sí, tienes toda la razón. Concepto que todavía no sé cómo funciona, pero en fin. Pero por ejemplo, en Firefly era lo contrario, en Firefly había habido. Tienes que ver Side Guys, ahí te explican cómo podría existir una sociedad sin dinero. Vamos a verla. En Firefly había habido una guerra entre dos bandos. De la Tierra, ¿cachai? Me refiero a la misma weá del norte contra el sur. Claro. ¿Cachai? Había habido una revolución y había un bando perdedor. De hecho, los héroes eran del bando perdedor, digamos. ¿Cachai? Ya, perfecto. Y estaba... Van a decir, claro, eran como underdogs. Sí, ¿cachai? O sea, no eran delincuentes, pero... Pero claro, eran como obligados a hacer trabajo de mover mercancía y weá así. Sí, no sé, te cacho. Oye, sí. Yo busqué varias películas. Referencia. Y una que tengo recuerdo, yo la tengo que haber visto muy chico, Unforgiven. De Clint Eastwood. Sí. Bueno, es que para los que sepan o no sepan de Western, Clint Eastwood, como nosotros, pero Clint Eastwood es. El hombre vaquero, weón. El hombre sin nombre. El vaquero estampa, el que todos reconocen. El vaquero rudo, el héroe. El buen callado, ¿cachai? El del con el cigarro. Poncho, el cigarro. El bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo. Y el feo era. Bueno, ahí está el tema de los spaghetti western, que nuestro amigo Rob es. Pura Rob. Se necesitaba acá. Sí, bueno, ¿cachai? Porque él cacha mucho. Estaría hablando de Mario Baba y de quizás qué estupidez. Claro, de que fue como una exportación. El spaghetti western fue por un tema de costos principalmente. Que se trasladó la producción a Italia. Generalmente tiene como, claro, lo que dice el Elías, los tropes, los clichés de los western están súper marcados. La mayoría de los spaghetti western, hay algunos que son, por ejemplo, no sé, por un puñado de dólares, el nombre sin nombre, por un puñado de dólares más, claro, el buen y mal y el feo, que tienen, claro, hay beats, son pasa esto, después todo otro. Pero no sé, pues tienen características que, más allá de la historia, que por ejemplo la mayoría están dobladas las películas porque por la producción italiana, porque el cast era la mayoría italiano, entonces tenían que ponerle una voz gringa encima, o por lo menos en inglés, ni siquiera necesariamente gringa. Bueno, como las películas de Bud Spencer y Terence Hill, ya película muy exitosa en Norteamérica y acá también, pero que son de Italia, pues ellos son italianos, claro. Esas películas igual estaban dobladas. Que antes era como una usanza habitual redoblar y hacer como... Porque, debe haber sido porque el audio en locación era mucho más... Ah, sí, sí. Y había quizás menos plata para hacer estudios tan enormes. Yo recuerdo, un poco yéndonos del tema, pero que mucho cine argentino, por ejemplo, de los 70, está todo redoblado, ¿cachai? Sí, todo redoblado, ¿cachai? Quizás por eso, ¿cachai? Porque los micrófonos quizás eran de baja calidad. El registro no sería tan bueno, ¿cachai? Quizás no, claro, una cosa es grabar en estudio, pero grabar en exterior, eso te habían obligado a redoblar. Sí, no sé. Yo he visto, he visto el bueno, el malo y el bueno, el malo y el feo es como el ¿cómo se llama en italiano? Es como el buno, el capito, no, bueno. Yo no sé por qué, cuando mi viejo me habla de western, él tiene mala experiencia con los western, porque no sé si tiene que ver con la época, pero llegaban muchos western doblados, y lo hablamos alguna vez, en español de España. ¿En serio? Sí, pues ¿te acordás que una vez hablamos de que hasta acá se transmitió Star Wars así como que doblada en español de España? Ah, sí, la vi en español de España. ¿Cachai? Entonces mi viejo siempre me dice, puta, bueno, no hay nada peor, no me dice, bueno, pero... No hay nada peor que ver a Clint Eastwood doblado en español. Pero tu papá es de haber visto tele en esa época, así que debe haber visto western. No es fanático del género, pero sí, yo creo que el bueno, el malo y el feo es como... yo creo que es como el gran... referente. Un gran referente para todos, ¿cachai? Es como una película que... Es como la weá que tenéis que ver. Que tenéis que ver, ¿cachai? Claro, porque hay una serie aquí de listas de películas que... Que no hemos visto, obviamente. O sea, The Wild Bunch me suena mucho, pero no la he visto nunca. Shane, ni idea. High Noon. The Wild Bunch es muy famoso. Sí, no, sí, yo sé quiénes son, ¿cachai? ¿Qué más puede ser? Mira, yo... y quería hablar un poco de este señor, de John Wayne. Específicamente de True Grit. Que uno de los western... Porque como que yo soy más sido a los western modernos, por decirlo así. Ya. Como Wild Wild West. Ya hablaremos de Wild. Ya hablaremos. True Grit fue rehecha en el año 2011, si no me equivoco por ahí. Ya. Podría buscarlo. Donde el protagonista, el papel de John Wayne. De John Wayne lo interpreta Jeff Bridges. Ah, ya, ya. No la vi, pero recuerdo el. Es del 2010. El suceso. Es una gran película, güey. ¿Sí? Es muy buena. Es buena la... ¿Con Jeff Bridges? Con Jeff Bridges. ¿Con Jeff Bridges como Jeff Bridges? No, no. Ah, con Jeff Bridges actuando. Actuando como un... ¿Forajido? ¿Un héroe? Es como un... Claro, un pistolero que cuida a una niña que quiere ir a buscar una cuestión, ¿cachai? ¿Cachai? Que siempre... pero los western siempre está ese concepto del malo bueno. El forajido con el corazón de oro, ¿cachai? El tipo rudo, pero que saltaría frente a una bala por un niño. No, este bueno es bacán y el personaje femenino, que es una niña cuando transcurre la historia, está súper bien construido, una mina así como aguerrida, ¿cachai? Que tiene una finalidad a la que se está acompañando el personaje de Bridges, que lo hacía John Wayne en su momento. Y le fue bien a la película, ¿cachai? Pero no sé, como que se perdió un poco en el... Quizás aquí no fue tan exitosa por ser un western tan puro, ¿cachai? Pero fue una época que salieron hasta un western como... There Will Be Blood. There Will Be Blood. O esta que es un western en el tiempo moderno, pero un western y uno de mis favoritos. No Country for Old Men. Ah, puta. Otra película que está... Tienes todos esos clichés de... Quizás no de locaciones, sino de como actitudes, ¿cachai? Claro. El villano puro, malísimo, Javier Bardem, excelente. El sheriff viejo. Claro. ¿Cachai? La corrupción. Claro, y está el dinero, el botín como movimiento de la acción, ¿cachai? Así como la bolsa con el signo peso, pero. Bueno, sí, bueno, casi. ¿Cachai? Lo único que le faltaba, ¿cachai? Pero claro, es un western moderno. Claro, con esta amenaza constante de Bardem como el malo en este caso, el literal malo. Que mataba con esa weá que era como una weá para matar vacas, un pistón para matar vacas. ¿Eso era? Pensé que era como un disparador así como de remache, como una weá así. Es que es como un pistón, tú apretas y la weá sale con mucha fuerza y se la ponen aquí a las palitas, claro. Y se mueren. Claro. Porque les hace un hoyo en el cerebro, básicamente. Y es un weón así como. Más humanitario que pegarle un martillazo de todas maneras. Sí, antes era así. Con una X. Como el término, relentless podría ser el ¿cómo diría en español? ¿Como imparable? Claro, como imparable, como un weón que no se detiene. Es casi como Jason, pero. Como el temil de Terminator. Claro. ¿Quién? Y el resto del casting está Woody Harrelson, está este gallo. Se me olvidó el nombre, pero está de. ¿Qué hace de. Brolin? Josh Brolin. Bueno, y está el gallo que actúa, el sheriff, ¿cachai? Tommy Lee Jones. Claro, Tommy Lee Jones, que se da cuenta que es una de mis escenas favoritas de la película, que no tiene que ver, por la leche. Ah, claro, cuando está sentado en la cocina. Entonces, como que dicen, porque no es, claro, o sea, son personajes, claro, como cliché del western, pero que te demuestra que efectivamente es un buen policía y que tiene dotes de policía, claro, de investigador, ¿cachai? Que, bueno, claro, no es un payaso, no es una figura cómica. Claro, no la sacaron recién porque está sudando, porque está condensando, entonces tiene... y el tema de la plata, la mina, ¿cachai? Tratando de proteger al weón. Una historia súper entretenida, súper. Y cosa que me sorprendió y me, entre comillas, decepcionó un poco, no de la película, sino que años después, un par de años después, me compré el libro. De No Cumple No Cumple Forma, que es un libro, está basado en un libro. Pero está basado, está escrito, es como casi bit for bit. Es casi un guión. Ya. Ya, entonces yo cuando he hecho... Es como Forrest Gump, que leí el libro y es una hueá distinta, ¿cachai? O It, por ejemplo, que es casi lo mismo, pero tiene cosas distintas. Tiene mucha riqueza aparte. Tú dices que acá la hueá es... Es muy igual. De hecho, el libro es flaquito, ¿cachai? Es un libro delgadito, cortito, ¿cachai? O sea, sí, es como la versión escrita de... Del guión. Del guión. Como el guión dramatizado. Es raro, es raro. Y me sorprendió mucho. Lo leí hasta como a la mitad y después como que dije, no, me estoy leyendo esta hueá. De hecho, lo tengo por ahí. Como más de lo mismo, de nuevo lo mismo, no sé. Pero es, como te digo, no, o sea, The Worldly Blood es una locura que tiene. Que, o sea, si lo podemos. Es un western, pero no es el western del hombre sin nombre, digamos, no es. No, no, pero está el ambiente, el ánimo, el aire western, ¿cachai? Claro. Y el, un poco la tierra western, ¿cachai? No sé, como que los personajes por lo menos están, ¿cachai? La historia, no, sí, es un western. No, sí, pero me refiero a que tiene como elementos, tú... tiene por ejemplo el hijo, el personaje del hijo, o no sé, todo el tema con la fe. ¿Sabes qué película también tiene mucho western metida? Son la Kill Bill. Ah, claro, bueno, Tarantino. Bueno, las dos más que la uno. Claro, pero... es que la uno es como... Es casi como un prólogo la claro, buena. Pero la uno tiene también todo ese ambiente más asiático que el es Yakuza. Como una película de Yakuza, claro. Pero la segunda, puta, tiene la música, tiene los momentos así como la tensión, los momentos de uno contra uno, cuando está la novia con Bot, el hermano de Bill, ¿cachai? Sí. Cuando le pega el escopetazo, toda esa parte es de western, ¿cachai? El ambiente. ¿Qué parte? ¿Cuándo le pega el escopetazo? Cuando le pega el escopetazo y la deja inconsciente. Ah, el güey la mira. Estaba al revés, estaba pensando. No, porque al güey lo pica la culebra, pues, güey. No, y cuando la entierra viva, toda esa puta en western. Que yo creo. Y Phil también es un villano de western. Es un malo de western, claro. Y aparte que tiene como el hecho de que el güey haya sido Kung Fu. Que era un. Ah, tiene ese misticismo. Pero es que Kung Fu era como rara también. Era como un western. Era como western, pero bueno, era como un gringo que había sido entrenado bajo las artes. Era eso, era un gringo que, claro, que había sido como entrenado en Kung Fu. En, que, y que pagaba aquí, por. Aquí fue muy famosa esa serie, que creo incluso un dicho: camináis más que Kung Fu. Caminai más que Kung Fu. ¿Cachai? Y vos caminaba por, no sé, ¿era por el oeste americano? Era por... Parece, güey. Porque... No, no el viejo este, pero era por, no, no por, era por el esa parte. Sí, claro. Pero... ¿Y te acordás que había una parte con el hijo? ¿Te acuerdas de eso? ¿De Kung Fu, así como Kung Fu 2? Había una serie, que era como una serie que se llamaba Kung Fu, la leyenda continúa. Ah, sí, sí, sí. Y sí, era sí. El hijo, de hecho esa serie yo la conocí primero, siendo niño. Y después caché que había una serie original. Mm. Y esa serie era el hijo que era policía. ¿Verdad? Kung Fu, la leyenda continua. La leyenda continua. Y salía el viejo, pero poco. Yo no sé si poco, pero era el protagonista. No, el protagonista era el hijo, pero este bueno era como el. No el sidekick, pero era como. Era el papá. Po. Claro, el papá. Bueno, no, el tema de Tarantino, las películas de Tarantino tienen mucho de. Yo creo que todas tienen sí, algo. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos conversado en otros capítulos, que Tarantino es como una amalgama de cosas. Es como. No sé, bueno. Algunos lo tildan de plagiador. Plagiador, no, yo otro rindo homenaje. Claro, de repente homenajes muy cercanos. Yo creo que es un weón que se inspira harto. Se inspira en todo. Y la gracia que tiene este weón es que es un weón tan abierto que le da lo mismo. O sea, oye, esta weá igual. Sí, igual. Bueno, pico, no la veáis. No tiene drama. Si no te gusta, no la veáis. No son de él, pero igual está involucrado por Robert Rodríguez, las mariachi tienen también el concepto. Sí, por supuesto, pero tienen todo ese como ese gustito medio latino. Claro. ¿Cachai? ¿Existe el western latino? Debe existir, películas mexicanas probablemente. ¿Cachai? ¿Dónde? La gente nos va a hacer bolsa con sus comentarios, sí, su conocimiento westeril. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. De hecho nos escribieron como el puto Rob. A él le damos un correo que nos mandó la gente. Eso me dice Goody de Toy Story. Es un western Toy Story. Es un western Toy Story. Oye, vamos a lo que nos escribieron. Todas las weas las podemos relacionar con western. Oye, sorry. ¿Tú viste viste Los Ocho Más Odiados? No. Sí, la vi. ¿La viste? Sí, la vi. Bueno, a mí me encantó esa película. Hablando de Tarantino y de westerns. Los Ocho Más Odiados, o sea, es que... ¿Qué te gustó más? Es que, desde que me senté y parte con esa música... Ah, ya. La música se llama... Sí, el tema principal se llama como... El camino a... ¿Te acuerdas que lo pone Iba en un pueblo? A Red Rock. El camino a Red Rock. Pero es que venía Morricone, pues, weón. Está espectacular. ¿Qué cuando entró esa música, yo decía... Esto es 50% western, 50% Alfred Hitchcock. Y era, puta, y era esa. Pero en la música lo sentí. Claro. Y después la película era eso, ¿cachai? Era. Hay mucho suspenso. Hay un suspenso, hay un misterio. Y por el otro, que según Tarantino, la weá era más influenciada. ¿Saben qué estaba influenciada? En La Cosa. Ah. Porque recordé que en La Cosa existía esa weá de que quién es el enemigo, ¿cachai? Porque sí, supone que todos eran humanos, pero alguien era. El malo. Una entidad alienígena. ¿Cachai? Entonces aquí pasaba algo similar. Pero es que ese es un trope igual, no exclusivo de La Cosa, pues. No, pero que él se había basado en eso. Ah, ya, ok. Él, ¿cachai?, se inspiró en eso. Pero para mí era, como porque digo, actúa este buen de Carlos. No sé. Pero para mí era 50% el misterio de una película de Hitchcock y 50% un western. Pero me refiero a la música. La música, al tiro me dijo que yo iba a ver esa wea. ¿Cachai? Buena película. Yo no la había visto y en preparación a este programa me di a la tarea de verla, ¿cachai? Apuradamente, pero la vi. Y o sea, no sé cómo volver a apurar una película de 3 horas, pero igual como escuché en un programa, ¿tú? Claro, pero haciendo otra cosa al mismo tiempo. Samuel L. Jackson se luce. Puta, los personajes son muy buenos. La actriz, ¿cómo se llama? Ah, la mina, la ladrona, la sí, criminal. La criminal. El que me sorprendió, yo tenía idea que actuaba, es Channing Tatum. Ah, sale. El hermano. Sale poco. Pero me sorprende. Pero, y de hecho yo me acuerdo que lo leí cuando yo me senté en la película y partieron los créditos, o sea, cuando parte la película y sale su nombre, y dije, va, actúa Channing Tatum, yo tampoco sabía. Sí, yo también lo vi y le esperé, igual me sorprendió cuando sí, salió. Sí, yo como que me había olvidado. Se me olvidó. Me pasó exactamente lo mismo. Claro, a lo mejor era uno de los muertos, weón. Claro. Así. O a lo mejor era un weón demasiado bien caracterizado, no sé. Claro, el latino, ese mexicano, ¿cachai? Es chora, es una película larga pero que se te hace corta porque sí, está separada en actos. El típico Tarantino es como de Pulp Fiction. Claro, es como, pero no es antológico. Es una continua, no está contada en desorden. Ah, o sea, alguna parte. Sí, sí, pues tiene un raconto. Tiene un raconto. Claro. Tiene un no. Involucra a Chenite. Pero, no, y, claro, cuando entra la parte de Channing Tatum, digamos, pero es como que te saca de la película, ¿cachai? Sí. Como que pero en el buen sentido. Como que te cuenta. Es como un intermedio. Un intermedio, pero de algo que se supone que tendrías que saber y este es el momento para contártelo, ¿cachai? Claro. Este es el momento en el que vamos a adicionar algo extra para que resuelvas lo que está pasando aquí, ¿cachai? Es exposición bien hecha. En vez de haberlo hecho conversado. Claro. Oh, recuerdo cuando llegamos y estaba claro, lleno de gente. No, te lo muestran. Te lo muestran. Pero está bien hecho. Exposición bien hecha. Súper bien dicho. Sí. Son claritos los personajes. Me gusta que todos. Sí, son claritos los personajes. Tienen como un poco su cliché marcado. Claro. Pero sin spoilear mucho. Pero igual me sorprende el final. A mí me gustó. ¿No te gustó o te gustó? No, me gustó. Me sorprende. Me gustó. A mí me gustó el tema de. Samuel L. Jackson está muy bien logrado. Nuestro amigo Rocky lo ama. Hacemos el Jackson. Interpretando a un viejo negro. A un negro liberado. Liberado, claro. Ex militar. Y que ahora es cazarrecompensa. Y todo tiene como un backstory súper interesante. Con una carta y varias cosas. Es súper bueno el personaje. Pero te juro que no hay ningún personaje de esa película que me desilusione. Es que como son poquitos. El viejo que estaba sentado, el viejo. Hasta el cochero, weón. El cochero, weón, ¿verdad? El weón, el cochero es súper heroico dentro de todo, sí, es súper. ¿No? Y es como el running gag cortito que tienen, así como, no, yo no voy a salir más de esta cabina, weón, le toca de nuevo salir. El sheriff redneck, el supuesto sheriff redneck. Claro, como que todos. Son supuestos, todos son sospechosos. Y es bacán, ¿sí?, porque en la única forma que funcione esto es en un escenario de western donde es en el pasado, pero no tan pasado, donde la gente ya está un poco más evolucionada en cuanto a. Entonces, tú tenés donde la palabra valía. Claro. yo soy el nuevo sheriff, yo soy la persona, yo soy el verdugo, ¿cachai? Yo soy el Franco, el yo conocí a esta persona, claro. Todo se basa en la palabra, claro. Y todo, y se creen, pues. No, o sea, es como ahora que tú yo te buscaría en Facebook y dijera, weón, vos no eres sheriff de ninguna parte. Aquí dice estafador, clarito. Claro. En su propia trampa. Tío Emilio, salieron dos capítulos seguidos. Weón. Claro, entonces es la gracia de esta cuestión de que la verdad es la que te están diciendo hasta que te descubres lo contrario, hasta que te das cuenta que no es la verdad. Y es bacán esa weá. O sea, y es un western muy distinto al otro western que hizo Tarantino, que es Django. Ah, otro. Un western que quizás es más western. Más antiguo, más, no, o sea, no más, claro, clásico. Más clásico. Porque dentro de todo es. También, bueno, y la música también es extraordinaria, la de Django. Pero no, no es una música western. No, música es más moderna. Más moderna. Tiene. La de Django es mucho más acción. Hay un héroe. Es como un Blazing Saddles, no humorística. ¿Tú te acuerdas de Blazing Saddles? Poco. Yo igual me acuerdo poco. O sea, me acuerdo de chistes específicos. Tengo recuerdos, exacto, de escenas. Ahí el chiste de los porotos, ¿cierto? Sí. De los peos en la fogata, que es como el chiste mítico de esa película, que básicamente son vaqueros tirándose peos, comiendo porotos, sí, junto a una fogata. Y no sé, pues personajes. Claro, que ahí vuelve a los clichés parecidos a lo que estabas contando tú de esa película. Claro, como burlarse de los clichés del oeste. No, pero a mí. En Django. Jamie Foxx hace eso. Extraordinario. No, y me encanta la dupla de él con Christoph Waltz. ¿Sabes qué? Yo estaba convencido que este weón actuaba en. ¿En Westerns? No, en la weá de 8. Los 8 más odiados, weón. Ah, yo igual pensé que actuaba. Y era este otro weón. Y era el. Ay, Rod. De Tim Rod. Tim Roth. Él era el verdugo. Claro, el verdugo, ¿no? Yo igual pensé que era él porque se veía igual con el abrigo, se veía igual a su personaje de Django. ¿Cachai? Como que con el abrigo y la weá. Sí, de hecho. Y es un muy buen personaje. Bueno, me encanta la dupla entre ellos dos, entre Jamie Foxx y este weón interpretando a su personaje. Es que es un. El actor de este. ¿Cómo se llama? Christoph. Bueno, algo. Es una gran contraparte. Sí. Porque en la película de los nazis. También es una gran contraparte de Brad Pitt. ¿Tú cachai? Que. Acá se hizo un concurso. Ya. No, era para ganarse una cámara, típico. El concurso de cómo ganarse una cámara, la raja. Y había que recrear una escena. No sé si la regla específica era recrear una escena de Django. ¿Ya? ¿Dónde, acá en Chile? Sí. ¿Ya? Ok. Y no sé quiénes son los productores de esta escena de la que te voy a hablar, pero uno de los actores era el weón de las 40 frases de... ¿Wokitoki? De Wokitoki. ¿Ya? Y ese weón interpretaba el papel de... De Christopher. Lo voy a buscar, weón. Sí, busca. Búscalo. Sí. Y otro weón interpretaba el papel de Jamie Foxx y recreaban la escena en la que el weón le enseñaba a disparar. La verdad que no sabía disparar. Y los weones hablan en inglés. Y creo que, no sé si ganaron el puto concurso o no, pero me pareció puta divertido la anécdota. Búsquenlo, no sé, búsquenlo por el nombre de este actor. ¿Cómo lo podría buscar a este weón? A Christoph Rappert, sí. Por Django, Django IMDb. Christoph Waltz, creo que se llama. Espérate. Christoph. Yo pensé que Coque Santana se llama el actor de. Ah, no, sí, no sé, bueno. Yo pensé que me decís cómo buscar ese corto, esa escena. No. Se llama. Yo estaba en un saludo. Es Christoph Waltz. Christoph Waltz, entonces. Que lo escribí con K. Ah, no, es. SH. SH. Christoph Waltz. Háganme un Oscar. Bueno, y su personaje me encanta porque es. Por Django, güey. Bueno, ¿no? Es un alemán. No es un alemán. No, por favor. Es un alemán, pero no es el alemán de mierda que tú piensas que va a haber. Pues, weón. O es austriaco, ya no me acuerdo que era su personaje. O sea, el actor es austriaco, no, pero el personaje era alemán. No, es alemán, nació en Austria. Ya. Y es pero alemán. En Django el personaje igual era alemán. Era alemán, parece. Sí, pero es como un alemán buena onda con un negro, ¿cachai? Claro. Siendo que toda la otra sociedad norteamericana en ese odiaba lo odiaba, ¿cachai? Espérate, ¿ganó dos, ha ganado dos Oscars? ¿O ha sido nominado? Espérate. Ganó dos Oscars y los dos con Tarantino. Mejor actor de reparto en Django, mejor actor en Inglourious Basterds y los dos como actor de reparto. Premios Oscar, sí. 2013, reparto, cacha. Tarantino es, te sacó partido. Pues Tarantino, yéndonos otra vez del tema, pero Tarantino tiene costumbre de hacer esa wea, así como que toma gente, no digo que lo haga intencionalmente, pero como que sus películas elevan ciertas o rescatan carreras. John Travolta no existía, o sea, tenía una carrera previa, pero olvidadísima, así fui egresado por la noche, pues había hecho El papá en Blow. Mira quién habla. Ah, y nada más, pues, y de repente Tarantino, pum, lo levanta de nuevo con Pulp Fiction. Cierto. ¿Cómo se llama? Tenía otro ejemplo Tarantino, ya no me acuerdo cuál. ¿Como la ejemplo de Western? No, de tomar gente y como que hacer recuperar carrera. Samuel L. Jackson. No sé si recuperarla, pero crearla. Pero crearla, claro. ¿Quién era Samuel Jackson antes de... Nadie. My fucking name. No era Mace Windu. No era Mace Windu. Y no era el motherfucker, po. Claro, Bad Motherfucker. De hecho, mi primo tiene la billetera de Bad Motherfucker. Oye, Snake on a plane. A mí me gusta Django de una forma distinta que Hateful Eight. Son como tipos diferentes de western, por decirlo de alguna forma. Son películas que, claro, están centradas en esta época, están centradas en el hecho de que el universo tiene que ser de esa forma para que la película pueda funcionar. Más Hateful Eight que Django. Django la encuentro más como más fantástica, por decirlo de alguna forma. Ah, sí, tiene como... Es menos verosímil. Tiene una violencia que no es verosímil. Pero más allá de la violencia del negro, ¿cachai? Que se ande paseando así, como tan libre. Que la violencia, porque la violencia en esa época hacia los negros era mucho peor que lo que se muestra en la película. Se muestra, ¿ya? Porque es más en el... ¿Tú haces por el personaje, solo por el personaje afroamericano? De eso estamos hablando, de como la libertad del afroamericano en el oeste. Claro. Porque eso es como un factor bien repetido cuando los western meten a un negro, pues. Por ejemplo, en Wild Wild West es el negro libre, pero en Wild Wild West es más inverosímil, o sea, es imposible que Juan sea un Marshall y que se convierta al final en agente del servicio secreto, sí, y ande por la calle. Bueno, lo hubieran probablemente lo hubieran privado de su ropa y lo hubieran acusado de ladrón. Era el Dr. Huxtable del oeste. Imposible, ¿cachai? En The Putin. ¿Cachai? Y a Bill Cosby, puto violador. Con puddings. Oye, pero Wild Wild West, ¿tú cachai la anécdota, la más anécdota que tiene Will Smith por Wild Wild West? ¿Will Smith? Porque yo me sé la de Kevin Smith. No, Wild Wild West, en ese momento la carrera de Will Smith estaba explotando. Acababa de terminar El Príncipe del Rap, El Día de la Independencia. Había hecho El Día de la Independencia y el güey estaba en una misión por conquistar el mundo y le ofrecieron dos películas, Wild Wild West y Matrix. Y rechazó Matrix para hacer Wild Wild West. Puta, Will. Eso wow, sale wow, típica trivia de IMDb cuando te metes a trivia de Matrix. Claro. Imagina ahí a Will Smith como Neo. Es muy raro, güey. ¿Sabes qué me lo imagino? Porque estamos hablando de Will Smith joven. Sí, no por eso, sino que ¿sabes por qué no me cuesta un poco? Por cómo creó Keanu Reeves a Neo. Un buen... sin Keanu Reeves, pues, weón, un weón sin expresiones, ¿cachai? Eso es un poquito síntoma de Matrix en general, en todo caso. Claro, eso es todo frío. Para mí no hay, no es comentario mío, me acuerdo que me lo dijo mi primo Carlos mientras estábamos viendo en el cine, así como que no hay una relación en la historia del cine que me pueda creer menos que Trinity y Neo. Así como amorosa. Amorosa, weón, yo no puedo creer que esas dos personas se amen. ¿Cachai? Me acuerdo que no me acuerdo en cuál Matrix fue, pero como que este weón va y me dice, bueno, no puedo, nadie me va a convencer de que estas dos personas se aman, nadie. Es que claro, porque es que yo no sé si de partida evocar romance a ese nivel, al nivel de que nos quieren hacer creer con Neo, en una película de ciencia ficción es difícil, una película de acción. Es que yo no sé, porque los dos son actores, ¿no? ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo. ¿La actriz? ¿Moss? No me acuerdo, pero una gran actriz, como bueno. Sí, pues, pero es actriz, ¿cachai? O sea, ellos dos pueden actuar, pero en Matrix es como que... Bueno, yo no sé qué, yo no sé si en Matrix les dijeron actúen sin emociones, traten de recrear muñecos de acción para poder vender los juguetes después sin problemas. Yo no sé cuál es, pero yo siento que en Matrix ninguno de los dos hace un esfuerzo por mostrar emociones. Y Keanu Reeves también puede, pues si Keanu Reeves también puede mostrar emociones. Es un buen actor también. Pero no es un western. No es un western, estamos hablando de Wild West. ¿Te gusta? ¿Qué? Yo la fui a ver al cine con mis viejos, una de las pocas películas que iba a ver al cine con mis viejos. Yo creo que la vi en el cine, pero no estoy seguro. Y con mi hermano, eran mi viejo y mi hermano y yo. Y yo la encontré divertidilla. ¿Cómo? Pero me entendí, pero me refiero que Wild Wild West está basada en una wea, ¿verdad? Wild Wild West está basada en una serie. Que se llamaba igual. Y de hecho cuando la gente habla dice basada en una serie que nadie conoce. Ah. Y claro, era un western. ¿La serie? La serie era un western, yeah. Era más o menos del concepto de dos agentes secretos en el oeste. Ya. Yeah. Pero ahí terminan los paralelos, ¿cachai? No había porque tecnología. Quizás, pero en un grado muy menor. Y no había un afroamericano. No estaba el cuento de. No era el protagonista. No, no eran dos blancos. Por ejemplo, el malo no era un tipo en silla de ruedas, ¿te acordás? La mitad de un hueón. No, era un enano. Ah, ya, pero era un hueón raro, digamos. Y creo que fue una serie de una temporada, así como una wea. Porque, claro, porque es que lo que quisieron hacer con Loveless se llamaba algo. Sí. Para mí, el personaje más rescatable de la película. A mí me gusta Kenneth Branagh en esa película. ¿En general no te gusta? Me gusta. Puta, es que tampoco es que tenga tantos referentes. Está Frankenstein, está el personaje que hace en Harry Potter. ¿Hizo un Hamlet o no? ¿Kenneth Branagh? Puta, si lo hizo, no lo vi. Si lo hizo, lo dirigió. Pero sí, él dirigió Hamlet. Eso. Él dirigió Hamlet. Es que es como, es que Kenneth Branagh es de esos weones como que está en el teatro haciendo su weá, sí, su. Y de repente le dice, oye, ¿quieres hacer una película? Ya, bueno. Te va a poder hacer una barba extraña. Te va a poder comprar otra casa. Ya, bueno, vamos. Puta, su personaje en Wild Wild West me gusta, a pesar de que como cuando veo críticas de Wild Wild West, es una película que la gente, los críticos de internet siempre hacen review. Como que le hacen bolsa y hacen bolsa a Kenneth Branagh, weón, hacen bolsa todo. Y yo la encuentro, la película, te digo, la encuentro divertidilla y tiene secuencias de acción que me gustan. Y la música. Me gusta la música de esa película y tiene secuencias de acción que me dan risa, así como la parte de los collares metálicos. Cuando le ponen esos collares y les dispara la sierra. Claro, porque son magnéticos, parece. Claro, y los buenos corren con la. ¿Qué buena película de acción? Una película de acción tiene el concepto del. La tecnología en el futuro. Como medio steampunk. Eso, weón. ¿Cachai? El concepto de la araña gigante. De lo hidráulico con la araña gigante. A mí no me molesta, pero hay gente. Hay gente que critica la película como si fuera obscenamente mala. Pero es un así como si fuera. Wild Wild West. Por el hecho de estar solo en el oeste. Es una comedia de. Es una party movies. Sí, una comedia de amigos. Sí. Es una comedia de dos. Incluso podría ser como un cop. Una comedia de policías. Sí. Una party movie, una cop movie, un arma mortal. Eso, como arma mortal. ¿Cachai? Donde el negro es el protagonista. Donde el negro es el buena onda acá. Claro. Mel Gibson. ¿Qué te pasó, Mel? Pero claro, buena pregunta. Es un western. Se hizo uno con su racismo. Eso es lo que le pasó a Mel. Sí, se comió el mismo, así. Sí. Ouroboros. Yo no sé si, claro, por el hecho de transcurrir en el oeste es un western. Están, hay piezas. Tiene tropes, ¿cachai? Tiene. Claro. Tiene unos clichés. El bueno, el malo y el feo, digamos. No, ni siquiera. Puta, no es Django, no es nada de eso. Si es como una comedia de situaciones de amigos de policía que están en el oeste y punto. Pero no, claro, estar en el oeste no hace mucho por la película. Exactamente. En términos argumentales, no sé si ya ves porque está el presidente. ¿Quién es ese weón? Harrison Ford, no, me fui a esa buena película, esa weón de Scary Movie, ¿no? Presidente Harrison Ford. Ah, no, es en. ¿En dónde? En Scary Movie 4, creo. Cuando sale Leslie Nielsen. Cuando Leslie Nielsen, que el presidente dice: ¿qué haría el presidente Ford? En mi lugar. Y claro, está Harrison Ford como presidente por la película Avión Presidencial. Sí, Air Force One. Dentro de las preguntas para el programa, la Vero Orellana nos mandó una pregunta y nos dijo: ¿Van a hablar de Westworld? Yo quiero terminar el tema hablando de Westworld, pero quizás lo hacemos antes, no sé. No, mira, dejémoslo en la tinta, vamos a leer un poquito de los correos. Pero obvio que Westworld es una de las dos razones por las que yo acepté este tema. Una era Red Dead Redemption y... Tenemos que hablar también de los juegos, que nos sí. faltan, para mí, dos grandes exponentes. Falta un colmano. Fase 2 nos escribe... Que nos escribe siempre, así que un gran saludo a Fase 2. Hola chicos, me encanta su programa, soy un fiel seguidor. Y con respecto a la pregunta, ¿qué opinan de Clint Eastwood y su trayectoria como actor y director de western? Ah, ¿y creen que debería realizar más juegos deberían realizar más juegos del viejo y lejano oeste? Bueno, la primera parte de la pregunta, Clint Eastwood. Clint Eastwood es un referente. Uno, John Wayne, el vaquero bueno. Clint Eastwood, el vaquero bueno también, pero más despegado, ¿cachai? Más como la figura antihéroe. Exacto. ¿Cachai? Uno el héroe, el otro el antihéroe. Y Clint Eastwood, puta, no sé, Harry el Sucio también es un western urbano de los 80, ¿cachai? Totalmente. ¿Cachai? O sea, Clint Eastwood es un vaquero de nuestra época, ¿cachai? El weón no se lo puede sacar de encima, su cara, su forma de hablar. Claro, sí, ese es el weón que puede estar... Hacia a esta hora, con todas las luces apagadas, igual está así. Como que le está llegando la luz del sol en la cara. Como que está parado en el medio del desierto todo con el día. Con un sombrero en medio del desierto aguantando el sol. Tiene esa cara, tiene como esa cara, así como grabada por siempre. Sí. No tiene otra facción, así como... Señor Wood, o sea, Eastwood, ¿necesita unos lentes? All right. Y como que habla poco... Y es un gran director. Es un gran director, o sea... Que es una transición así como... De actor normal, sí, a un gran director de cine, ¿cachai? Que ha ganado Oscar. O quizá, no sé si. O un hombre que sabe elegir proyectazos también, porque igual eso. No, no, tampoco es que haya dirigido cualquier basofia, ¿cachai? O sea, claro, yo siempre ocupo esa película y una de mis películas favoritas para reírme, pero no dirigió Alien House. Claro, me encanta esa película, güey. Me encanta porque es una de las pocas películas que son películas de esa chica. Sí. Son unas pocas películas que no te hace vomitar, claro, y sentirte sucio. Y actúa Bilbo. Es el amigo de Aligi. Puta, la vi hace miles de años. Tiene en dos el amigos. Canal Sony. Dave, es como el amigo más menos, ajá, imbécil, digamos. Tengo que verla de nuevo. El Canal Sony la vi hace mucho. Oye, nos escribe Akuma TNT. Se cambió el apellido de Abuelito Dinamita. De que se haya puesto Abuelito Dinamita. Ya. Ahora se puso como TNT nuevamente. Nos dice: saludos a los chicos de Mechanical Ship. Ah, está ahí, gringo. In the Wild West, mamá. La verdad, nunca me gustó las cosas relacionadas al viejo oeste, que no sean más que Volver al Futuro 3. Estás entre amigos. Pero igual lo escucharé y disfrutaré como siempre. Ah, nos está mandando un saludo. Gracias por el tiempo que le dedican al podcast y a su rebaño. Saludos. Él va a apreciar este programa porque es ignorante, igual que nosotros. Western. Ginox. No, pero a pesar de yo ser un ignorante del western, aprecio, te juro, aprecio todos sus clichés. Sí, yo voy. Y vamos a hablar de Westworld y bueno, creo sus clichés, su ambiente, su atmósfera de western. Es una guapa muy atractiva. Es una guapa muy atractiva. ¿Sabéis lo que me pasaba cuando chico con el western? Yo sentía que era una guapa grandes. Y como muy seria. Como que me limitaba, exacto, como que yo me limitaba a que no lo iba a entender. Viéndose como, no, está bueno, sí, esto está como en el desierto. Y está enojado, ese caballero, porque está tan enojado todo el tiempo. Se matan, ya hace calor. Y anda con poncho con ese calor, ¿por qué? Lo escribe Ginox. Estimados, primera vez que les escribo. Hola. Solo para decirles, excelente programa, pero lamentablemente opino igual que Don Akuma, del viejo oeste. Solo me gusta Volver al Futuro 3. Ah, viste, no somos tan pocos. Ja, Marty Eastwood, cierto. O al herrero Emmett Brown, gracias por la dedicación en este interesante segmento de la querida internet llamado Ovejas Mecánicas. Como pregunta, lo siguiente: ¿qué opinan del regreso de Red Dead Redemption 2? Ya lo vamos a comentar. Lo comentamos ya un poco. En la raja, punto. Por lo del viejo este, ¿era necesaria una segunda parte? Depende de lo que sea. Sí, depende de lo que sea. Todavía sabemos mucho. Si es una buena historia y al final vaya a decir, puta, era necesarísimo que volviera. ¿Y sabes qué? Y si no es una buena historia, o si no existe una historia y es solo online, yo me puedo quedar tranquilo porque no es, para mí no va a existir. Claro. Va a ser como una wea que no tocó. Ninguno de nosotros dos somos jugadores online, así que probablemente vamos a tener poco contacto con el juego. Claro, así que va a ser como, mira, esta wea es como un anexo a esta wea que era muy bacán. Pues, estaba pensando, yo amo GTA V, pero nunca he jugado su online, porque no me gustan los online. Y hay gente que es lo único que hace jugar. Que no han jugado la campaña. Yo soy el, yo soy somos ese, todo lo contrario. Pero además tampoco juego la campaña. Ah, verdad, que no te gusta GTA V. O sea, no, no, te llamo la atención. Le tengo que dar una nueva oportunidad. Este es de mis juegos que están ahí en la cola, digamos. En la cola corta, porque tengo una cola gigante. Oye, ¿creen que fue la decisión más tonta de Will Smith rechazar a Neo por Wild West? Sí. Sí. Eso, éxito. Pero no, tampoco ve el futuro Will Smith. No, tampoco. Y nadie, pero... Él le dijeron, mira esta película, hay arañas gigantes. Vamos. Sería sabroso conocer ese universo paralelo donde sí lo hizo. Porque solo un actor puede cambiar toda una película. O sea, ¿qué sería Matrix con el humor y el alma de Will Smith, ¿cachai? Sería... ¿Sabéis qué? Si fuese así, puede que haya cambiado muy al final del desarrollo de la wea. Si lo pensáis bien, los personajes como relevantes para niños son todos afroamericanos. Está la pitonisa, que es una negra. Uh-huh. Está Morpheus también, ¿cachai? Entonces quizá habría tenido como una onda más bro. No sé si lo quiero llamar así como a Luke Cage. Ya. Yeah. Pero como una identidad mucho más negra, dilo. Es que no sé si es negra, pero porque Matrix no tiene las segmentaciones entre humanos y máquinas, ¿cachai? Claro. Entonces, quizá podría haber enfatizado el hecho de que este bueno además era negro, entonces era como un weón que o sea, una sociedad tenía que superar muchas más barreras que un niño que al final era como una especie de ñoño raro, ¿cachai? Pero tiene la facilidad de ser un hombre blanco. Pero claro, en el universo de Matrix yo creo que eso no hubiera importado, quizá. Es que no sabemos. ¿Cachai? Claro. Porque quizá pudieron haber metido un sesgo racial dentro de... Mucho más marcado de que más allá de... Dentro de Zion. Claro, porque sí, por ejemplo, siendo que una escena que habla directamente de la relación que de las máquinas y de los humanos, del agente Smith cuando tiene prisionero a Morpheus y le empieza a hablar de la plaga. Y el hecho, es tan poderosa la escena porque es un negro encadenado. No, y el weón hace una weá súper que a mí hasta el día de hoy me parece grotesca cuando le dice que le da asco. Y le empieza a tocar. Y lo toma. Y... No. ¿Qué? No, le toma. ¿Se huele la mano? No. Toma el sudor de Lawrence Fishburne. De Lawrence Fishburne y se lo pone en su misma nariz. Sí. Y le dice. Y vas a oler su mismo sudor, ¿cachai? Entonces como que esa weá hay algo, ¿cachai?, incómodo. Sí, es una escena súper poderosa. Como con la persona afroamericana, ¿cachai? Claro, porque yo creo que por eso es tan poderosa esa escena. Y que es muy cierto hasta ahora. Porque un negro sudado en una silla y le hacen oler su sudor. Claro, y le da asco. Le da asco. Y dice, ustedes me dan asco y me ensucian. Claro. Le dice esa weá, porque me siento sucio cuando estoy aquí. ¿Qué es esto? Simio. Y le dice simio, le creo. Dice, no. Parece, porque no estoy poniendo seguro, tu cosecha, weón. Quizás le estoy poniendo de mi meme, pero claro, no sé, weón. Oye, Kojiro. ¿Alguien piensa en los vaqueros de Mu Mesa? ¿Qué es Mu Mesa? No lo sé tampoco. Y en Sunset Riders, tranquilidad. También Elías podría hablar de Lucky Luke, ya habló. Saludos, pastores mecánicos, con su no fiel oyente, Kojiro Facomo, no fiel. Pucha, es que a lo mejor me escucha capítulo por medio. Claro, no tiene el 3 horas. ¡Juegos! ¿O hay otra cosa que leer? No, sí, hay harto que leer. O sea, aquí hay 4 correos. Léelo. John Doe, saludos desde nieto de Akuma. La gente que anda con... ¿Nieto de Akuma o bueno, que se haya puesto abuelito dinamita? Ah, verdad. Saludos desde Coronel. Yo pensé que decían desde Colorado. No, desde John Doe, saludos desde Colorado. Desde Coronel. Estimados, es primera vez que les escribo. Ah, mira, otra más. Bienvenido, John Doe. Ves cosas todo en blanco y negro, salvo algunas cosas. ¿Y lo sabes todo? Hace tiempo que ya los estoy siguiendo y ya voy en línea con cada capítulo que aparece. Solo me queda felicitarlos por el excelente trabajo que hacen. Con respecto al tema del western, mi incursión a este mundo fue cuando era niño. Mi papá trajo para el VHS El Bueno, el Malo y el Feo. Con el tiempo supe que pertenecían al género de los spaghetti westerns y seguí con el género western. Entre las películas favoritas está Río Bravo, Fuerte Apache, La Pandilla Salvaje. La Pandilla Salvaje de Wild Bunch. Bone Tomahawk, un western de terror que sus antagonistas son una tribu de trogloditas, es del 2015. Y la gran serie Deadwood. Sí, bueno, Deadwood era buena, bueno. Tristemente cancelada por HBO, que sigue siendo uno de los pilares de cómo se hace hoy en día las series de televisión. Mi pregunta para ustedes son, ¿cuáles son sus películas favoritas de este género? Bueno, ya las hemos mencionado. ¿Creen que el llamado género de superhéroes le sucede lo mismo que al western en algún momento? ¿Que se vayan a hacer las Italia? ¿Qué cosa? Que se sobreexplote, que vuelva a estar, ya, que se transforme en una moda. Ya ocurrió. Yo creo que está... No, yo creo que hay como un revival. Sí, hay como actualmente mucho western. No, no, es que él te preguntó al revés. Si él cree que al género de superhéroes eso se da lo mismo que al western. Sí. Ya pasó. Sí. No, yo creo que está. Como la cúspide de. Sí, yo creo que estamos en el en la parte de arriba a punto de empezar a bajar. Sí, creo que Black Panther va a pagar el precio. Mira, yo creo que el universo Marvel tiene que terminar cerradito. Algún día tiene que terminar con todas sus películas y todas sus series. Yo creo que el universo cinematográfico de DC no la va a hacer nunca. Ya no la hizo. Todavía queda Liga de la Justicia, pero yo creo que siempre va a ser. Le tengo fe a Momoa. Yo creo que siempre va a ser como ambivalente. Siempre van a haber defensores y detractores, ¿cachai? Y el universo cinematográfico de televisivo de DC me encanta. Pero. No. Me encanta, pero tiene que terminar. No puede ser eterno. No puede ser eterno. Tiene que llegar a una sexta, séptima temporada y decir, ya fue, ¿cachai? Suficiente. Yo creo que el universo televisivo de DC va a terminar digno. El universo cinematográfico no la va a hacer. El cohesionado, me refiero, no lo va a hacer nunca, no lo va a lograr. Es y Marvel y el televisivo y cinematográfico, que dentro de todo son el mismo, sí, también tiene que terminar su ciclo. Correcto. Yo creo que hasta ahí va a llegar la wea. Y espero que sea así. Porque no puedo ver. No puedo ver un cuarto revival de Spider-Man, güey. Por más que me guste Spider-Man, no. Bueno, ¿va a salir una weá o ya salió? No, pues ahora se viene como el tercero, digamos. Claro. Que va a tener 12 años. No, pero por eso te digo, no puede tener un cuarto. Oye. Tienes que cerrar algo con el tercero y listo, y sí, pásense a otro género, güey. Hay otro género, güey. Ya, nos escribe Velasco. ¿Velasco? Con V-E Velasco. Bonita forma de escribir. Hola gente, esta vez primera vez que les escribo. Mira otro más. Mire qué bien. Primero que todo, me siento muy feliz por todo el contenido que generan en sus podcasts. Nosotros nos sentimos muy felices de que te sientas feliz. Sí. En la que aún me falta mucho por escucharlos todos, no importa, mejor. Pero eso no es a lo que vine a tratar. Sobre el tema en cuestión, no podía aportar mucho porque no he visto ninguna película conocida sobre el lejano oeste. ¿Conocida? ¿A qué se referirá? No sé. Especialmente las de Clint Eastwood, y no es que las odie, solo es que no he tenido las ganas de verlas. En el juego Red Dead Redemption, yo creo que todos hablarán un tanto de lo mismo, especialmente en la confirmación de su segunda parte, así que mi pregunta va a lo siguiente. En el ámbito literario, ¿tienen algún libro favorito sobre vaqueros? El mío fue Pasaporte del Más Allá, del autor Kelton McIntyre. Es un libro corto y bastante fácil de digerir en cuanto a trama, pero sin dejar de ser interesante. Lo compré en una feria de 500 pesos cuando vi la ilustración de la portada, que tenía un estilo de las historias pulp. Y por último, quisiera recomendarles que vieran un corto recién lanzado que lleva como título Borrowed Time, o Tiempo Prestado, realizado por dos animadores de Pixar durante 5 años de su tiempo libre. Dura aproximadamente 6 minutos. ¿Lo viste? No. Está ubicado en el lejano oeste y la historia es bastante oscura a lo que lleva acostumbrado a trabajar. Añadiendo, es la música del gran compositor argentino Gustavo Santaolalla. Ah, oye, weón, Gustavo Santaolalla. El mismo que hizo la música de The Last of Us. Me disculpo si este mensaje es largo, pero no pude resumir mucho. Está bien, era tu primera vez. Recomiendo el corto, lo vi hace poco, salió hace como una semana y yo lo vi hace 2 días. Bueno. Es un muy bueno. Y es Pixar, pero oscuro. Es súper oscuro, una historia muy sencilla. Yeah. Oscura y es del oeste. Es de un western. Uh-huh. O la, digamos, la. Quizás es como decir las consecuencias de una historia de western. Entiendo. ¿Cachai? Es como el corto es como una consecuencia, digamos. Ya. ¿Cachai? Y claro, lo anecdótico es que hecho por unos animadores de Pixar en su tiempo libre. ¿Cachai? Como toda la magia de Pixar, pero no. No asociada a Pixar. No asociada a Pixar en el sentido de que no tienen que hacer una historia bonita. Porque como te digo, es oscura. A pesar, digamos que es oscura. Vela. Ya. Y 6 minutos. Sí, cortito. Borrowed Time. Es súper sencilla. Lo repetimos a la gente para que lo vea. Oye, ya vamos a leer a Buruso, que tiene relación con lo que vamos a tocar rápidamente ahora. Una semana más, un capítulo más. Acá estamos para aportar y comentar. Respecto al tema, lo primero que se me viene a la mente es Sunset Riders, por supuesto. Y al pulento Cormano. Lástima que Konami dejara de abandonada una idea que pudo haber sido una gran saga. Pero para las películas es probable que muchos se les venga a la mente las clásicas como la serie Bonanza o El Bueno, el Malo y el Feo. Por lo que les voy a recomendar dos películas muy actuales y muy buenas. El Tren de las 3:10. Ah, 3:10 to Yuma. Del 2007. Ya. Un drama remake del 2007 de un western clásico de 1957. Protagonizado por el pesadito Christian Bale y ahora gordito Russell Crowe. y otros varios actores conocidos que le dan una gran interpretación y profundidad a la película. Para resumir, tiene muchas características del clásico western, pero sin la violencia, sin sentido. Muy bien. No como Jack. Mil maneras de morir en el oeste. Me suena, bueno. McFarlane. Ah, ya. Entonces no es la que yo pensé. La comedia de McFarlane. Una comedia del 2014 protagonizada por Seth MacFarlane. Me gustó mucho cómo se burlan de todo lo que representa el oeste en todo sentido, y además del gran detalle del cameo de Christopher Lloyd como Doc Brown en una escena memorable. Ah. Conexión a Volver al Futuro 3. Ya. Ah, ahí mis recomendaciones con temáticas western. Y les dejo una pregunta a Roberto Tiro Loco Miranda, Elías Pancho Villa Yacaman y al anónimo invitado Toro Sentado que no vino. No vino, se sentó. ¡En la pica! ¿Qué personas? ¿Qué personajes? ¿Qué personas? Es que iba a leer personaje, pero no dice personaje, dice personas. Ah, chucha, te quedaste corto. ¿Qué personas? ¿Qué personas del viejo oeste les hubiese gustado ser? ¿Y cuál creen que sería? Llámese sheriff, bandido, indio de los... De, granjero mexicano, etcétera. Saludos, ovejeros del viejo. Bueno, hay un mito dentro de las películas de western, probablemente no es así, pero hay un cliché mito que es el barman nunca muere. Ah, pues. Entonces creo que sería un buen personaje el barman. A mí me gustaría ser como el barbero, güey. Ah, puta, los dos nos fuimos por personajes como piola. Sí, es que el otro güey le disparan y qué sí. Pasamos, güey. Dueño del banco, sheriff, deputy, todos esos güeyes mueren. Todos los güeyes mueren. O el guan que toca la pianola. El guan que toca la pianola. Pero yo he visto morir al guan que toca la pianola. Ah. Me recuerdo a los Simpsons. Toque la pianola y empieza. ¡Dije la pianola! Eso es. No sé. Pero sí, tú tenés como el look de bueno, ahora de que me corté el pelo, podría ser barbero, por favor. Y ahí los podría matar. Esto podría tener una historia oculta. Claro, así como es. Y tú los podías envenenar. Claro. Podríamos tener una pandilla de los hueones extras que lo único que hacen es matar a... Sería como un cliché, o sea, sería como una... Oye, bueno, cliché. Hoy día supe una hueá, porque no, veníamos de vuelta del almuerzo, y es relacionado, pero no tanto. Es que yo que las barberías tienen como una hueita que gira afuera, ¿sí? Que tiene tres colores. Sí. ¿Y por qué tienen esa mierda? Puta, alguna vez lo vi en un programa de History, así como en... Claro, yo lo busqué en la fuente más confiable de la internet, Wikipedia. Y decía que en la antigüedad era para denotar que... Los barberos, además, estamos hablando del medioevo, eran cirujanos. Podían hacer cirugía, te podrían sacar dientes, hacer cosas, además de afeitar. O sea, claro, o sea, aparte de afeitarte, el guan te podía echar para atrás y sacarte una muela que te dolía. Claro. Y o extraerte una bala. También, o coserte, o hacer como procedimientos médicos. Yeah. Y eran barberos cirujanos. Y por eso el tema de era rojo y blanco. En Estados Unidos se usa rojo, azul y blanco porque es un tema patrio. ¿Cachai? Yeah. Y después de mucho tiempo se le quitó la capacidad de efectuar cirugía a los barberos y de pasar a ser solo barberos. O sea, podían solo cortarte el pelo. Pero ya estaba convertido en un eslogan. Ya era la weá de. Y en otros países, por ejemplo, en los países de Asia se utiliza para marcar burdeles, no para marcar barberías. Uf, cuidado con eso. Uy, pero yo pensé que me estaba cortando el pelo y de repente, ¿qué está ocurriendo? ¡Súbase los pantalones! Claro. Finalmente, Ignacio Matías, nuestro amigo de Argentina, nos escribe. Hola, compañeros del rebaño. Compañero. Hoy escribo para hablar sobre el tema que nos compete. Si hay que hablar de vaqueros, se me vienen varias cosas a la cabeza, como por ejemplo, Volver al Futuro 3, u otras películas de Clint Eastwood, o todas las películas de Clint Eastwood. Sí, todas. Hasta, bueno, todas las películas de Eastwood. No, sí, por lo que hablamos, el buen se para frente a ti y el buen es un puto vaquero. Pero si de algo de ese estilo hablamos, las referencias que más me vienen a la mente son los animes Trigon y Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Sí. Más allá, la primera no la conozco. Más allá que ninguno es un western tradicional, pero aún así tiene esa magia y esencia que los caracteriza. Para despedirme, les dejo tres preguntas. Uno, ¿qué vaquero de ficción es su favorito? John Marston. Es de todos los vaqueros que existen, el más humano, el más completo. Obvio, consideremos que tiene como 15 horas para contarme sí. Su historia, pero. Ya no. Pero de los del cine, Eastwood. No, Eastwood es como el arquetipo. Sí, porque nosotros somos muy chicos para John Wayne. Claro. O sea, por ejemplo, a mi y muy papá, ignorantes en el tema. Para que sea otro weón que no conocemos. El mío, nos dice Ignacio, es el. Perro Loco Tannen de Volver al Futuro 3. Sí, bueno, es un buen vaquero. Este es más que nada para Elías, porque ya todos sabemos la relación de Roberto con Adam Sandler. ¿Vieron la película The Ridiculous Six? No la he visto. La cual él protagoniza. No es la nueva Citizen Kane, pero dentro del cast se encuentra Terry Crews. Me cae muy bien Terry Crews. Sí. Lo cual para mí siempre es un plus. Sí. Sin querer hice una rima. Es que no me he dado el tiempo. Si está de Terry Crews, es un plus. No me he dado el tiempo de verla porque lamentablemente esas películas a las que todo el mundo le tira caca cuando ni siquiera ha salido. Entonces quizás no. Pero si ya salió. No, no, pero por eso la caca empezó antes. La caca empezó con los trailers. Entonces el problema es que como que me cuesta saltar esa brecha, saltar ese cerco de caca, ¿cachai? Claro, esa muralla de mierda. Me cuesta. Pero probablemente algún día la veré, pero ni siquiera he visto Mil Formas de Morir en el Oeste, que probablemente tengo más ganas de verla. Sí. Tercera y última pregunta. Roberto, ¿plata o plomo? Ja, ja, ja, saludos. Ese está referido. Es una. ¿A qué? A que si te me das tu dinero o te disparo una bala, pues que plata o plomo. De hecho, hace siglos que no escuchaba esa frase. Él es más conocedor de los huesos. Es más que nosotros. Sin lugar a plata, compadre. ¿Plata? Sí, sí. No he visto ese meme del tipo que va a saltar a otro weón y le dice la billetera o la vida. Y el weón le dice la vida, por favor. Y después se dice, después le dice al diablo, la billetera también. Y como que bueno, así. Así como con cara de pena el asaltante. Bueno, todos estos memes que giran en torno al suicidio. Sí, sí, lo he visto. Oye, ya cerremos con la promesa que hay dos promesas. Le hiciste a Verónica. Pero videojuego y. Hablemos de Westworld. Porque de videojuego hablamos un poquito al principio de Red Dead. ¿O quieres pasar por los videojuegos? Rapidísimo. No puedo evitarlo, sorry. Ya. ¿Cuál? Puta, para mí. ¿Sunset Riders? Bueno, para mí, Sunset Riders no es el gran referente de Western. ¿Cuál? Hay un juego que lo hablaba en otras ocasiones. El shooter, pero con una película real. Que se llama Mad Dog. Y tiene dos partes, Mad Dog y Mad Dog 2. ¿Usted tiene PlayStation 3? Tú me lo comentaste una vez. Te estaba. Ah, Mad Dog. Bueno, yo recuerdo. Recuerdo esa. Con Move. Sí, con yo con recuerdo esa. Y no se puede jugar con. Supongo que sí, un control igual. ¿Pero quién más peludo? Yo recuerdo esa weá en los videojuegos de Concero y Yoko. Y en la weá yo decía, weón, no, es una película. Es una película. ¿Cuánto avanzaba la tecnología? Mira, si tú quieres. Y el gabinete es gigante. Si y tenía como acá el estrado para pararse, disparar. Claro. Y era una película y era con actores y me encantaba. Mira, yo voy a hacer una promesa aquí frente a la cámara. Si tú quieres, te puedes. Porque yo no lo tengo el juego. Puedes ir a la tienda, comprártelo en la tienda y yo te voy a prestar la cámara y el Move para que lo puedas jugar. Por el tiempo que sea necesario. Vamos a. ¿Pero lo venden online el juego? ¿Puedo sí, comprarlo online? Sí, es digital. Está digital. Ya, creo que es solo digital. Voy a cobrarte esa palabra. Sí, por supuesto. Si yo tengo mi Move, está nadie esperando que me compre mi visor de realidad virtual que lo va a hacer en mucho tiempo. Yo alucinaba con ese juego cuando era niño. Después te das cuenta lo ridículo. O sea, no es ridículo, pero. Es que en Full Motion, pues. Full Motion Video es como jugar, no sé, pues, weón. No, pero lo que me refiero es cuando tú disparás y le achuntás o no le achuntás y hay un corte a otra escena. No es que sea un videojuego hecho por persona. No, claro. ¿Me entendí? O sea, son escenas pegadas. No es Little Enforcers. Claro. Little Enforcers es como sprites de personas, claro, son capturas, sobre un mundo de videojuego. Bueno, y el otro ya lo hablamos, Red Dead Redemption, hermoso. Yo creo que ese es la experiencia de ser un vaquero en el oeste como tú quieras, un bueno, un malo, un solitario. Yo creo que eso me levantó mucho el interés por los westerns. Como te decía, a mí desde pequeño no tengo un factor nostálgico con el western como tal, como género. Porque no lo comprendía, lo encontraba muy fome, por decirlo de alguna forma, muy de grande. Y puede ser porque a mi viejo tampoco le gustaban mucho los westerns. O sea, mi papá era como más de películas de acción, le gustaban las películas de Steven Seagal, ¿cachai? Ya. Era como de esa onda de películas, no de Clint Eastwood. Quizás porque era más joven. Puede ser, ¿cachai? Porque mi viejo no se pudo. Ahora va a cumplir el próximo. Tiene 58. Ah, joven. ¿Cachai? Entonces. Súper joven. Mi viejo tiene 70. Mi viejo sí era de western, pero yo nunca fui de ver western con él. Veíamos web juntos, pero western. Tú eres más chico, a mí chico, nunca mucha diferencia. ¿Cachai? Entonces, claro, mi viejo quizás se quedó debajo y quizás Harry el Sucio, quizás Charles Bronson, pero no Eastwood en el oeste, o menos este otro caballero que siempre se me olvidó. John Wayne. O Jules Briner, bueno, no sé. Jules Briner, ¿verdad? ¿Cachai? No estos gallos clásicos. Pues entonces, claro, yo muchos recuerdos de Steven Seagal pegándole patada en una de las grandes películas de Steven Seagal llamada Nico. Pero Red Dead Redemption fue una wea así como un juego muy esperado. porque era una weá distinta de lo que era GTA. Claro, no es la bataola de GTA, no es como el universo en constante movimiento. Claro. Es como otra fantasía. Claro. No la fantasía que siguen todos los sandbox de la ciudad viva, la ciudad llena de cosas. Llena, y con, mientras más realista, mientras más movimiento, mientras más autoacción, mientras no, más edificio te puedes meter. Esto es todo lo contrario. Y eso tiene que ver, para conectarlo con Westworld. Porque esa es la fantasía del, que mueve a Westworld. O sea, el rol que juega. Estoy al día. ¿Estás al día? Yo no he visto el tercero. Lo bajito, yo no voy a tiempo de verlo. No me cuento, no me puedo leer más allá del segundo. Yo voy a hacer una advertencia ahora mismo. Yo soy súper malo para saber cuándo terminó y cuándo empezó un capítulo. Chucha. Así que tú vas a tener que guiar la conversación. Ya, cuidado. Bueno, para los que no han visto Westworld, está basada en una película de ciencia ficción de los 70. La historia es casi la misma. Bueno, obviamente la serie expande todo, pero la base es la misma. ¿Para qué pasa que no hayáis visto la weá? ¡Ah! No digas nada. Puta la weá. No me has dado tiempo a ver el tercero, weá. ¿Qué weá? Lo dieron el domingo, estamos jueves. Puta la pega, esto, no sé. Ya, ¿tú caché que está basado en un libro? La película no, no tenía. Y la weá es de... No, miento, no sé si está basado en un libro, pero el guión de la película original es de el escritor de Jurassic Park. Ay, el Park descanse. Señor Chinton, Park. Chinton. Señor Park. No, es como CH algo, Chilton. ¿Qué weá ese weón con los centros de diversión? Bueno, ¿qué weá con los centros de diversión es que se van a la mierda? Porque eso es Westworld, es un parque de diversiones con androides que recrea el salvaje oeste. Exacto. Y por lo menos en la película original cuentan que hay otros parques de diversiones que hacen lo mismo. O sea, está, no solamente está Westworld, está como que la misma compañía tiene el mundo romano. Eastworld, así como de los chinos. No, como el mundo de Roman World y como que, no sé cuál es, Medieval World. Esas tres weas. Y como que los otros dos parques de diversiones habían tenido problemas técnicos. Y ahora como que solo Westworld estaba funcionando. Eso pasa en la película. Ya. No, acá bueno, por lo menos no han hecho. En la serie no han hablado de otros parques de diversiones, pero está ese concepto de que gente con mucho dinero va a vivir la fantasía del salvaje oeste. En el capítulo 3 dijeron el número, cuánto cuesta. ¿Cuánto ya? 40.000 diarios. $40,000 diarios. Supongo que son dólares. Dicen 40.000 diarios, pero son 40.000 del futuro. ¿Eso será más o menos? Menos, generalmente las sí, monedas. Sí, pues generalmente es menos. Pero ponle que sean $20,000. $20,000 no es una bicoca, digamos. Ya, ¿te digo algo? Me voy a pegar. Yo pensé que podía ser más, güey. No sé, pero... Porque la maravilla tecnológica de este mundo futurista es que la weá visualmente... Es real. Y al parecer al tacto también, por lo que hablan de que hay mucho sexo, es realista. ¿Cachai? Los millonarios o la gente con dinero va, paga y puede vivir esta fantasía del oeste que igual ofrece cierta seguridad para el público. O sea, claro, o sea, hay escenarios como que se desenlazan historias, los personajes que son androides tienen historias, guiones. Claro, o sea, si ustedes han jugado algún videojuego alguna vez en su vida. Y eso está en la weá, es como un Red Dead Redemption en cierto sentido, es como un Hitman, ¿cachai? Es como un Mass Effect. Son weas con las que tú puedes interactuar y desencadenar cosas, pero igual estás seguro. Claro, pero también si tú no interactúas, tiene una línea... Claro, van a pasarte, se van a acercar líneas argumentales a ti. Tienen una trama y si tú no interactúas con ella, continúa, ¿cachai? Tiene una... Ah, claro, si no hay humano en el parque, lo bueno igual convive. Tiene como una vida... Y los androides no saben que son androides, pues los androides están viviendo esta fantasía del oeste. Y por eso, para mí es como una mezcla entre Jurassic Park, inteligencia artificial en el oeste. Claro. ¿Cachai? En el parque de diversiones que es el oeste. Oye, es verdad, sí. Y está todo el concepto de... Yo creo que el concepto fuerte de la serie es el alma del robot, ¿cachai? El alma del androide. ¿Tiene alma, no tiene alma? Claro. Ese conflicto de ¿qué son? ¿Qué son? La inteligencia artificial, ¿cachai? Si son cosas, son personas, son algo intermedio. ¿Y cómo los humanos... ¿En qué se transforman los humanos normales cuando están frente a un escenario sin consecuencias, ¿cachai? Claro, porque no, como lo decía Elías, hay escenarios donde, no sé, ahí se desencadenan peleas de pistola. Ah, claro. Y las armas. Los robots no pueden dañar a los humanos. Las balas no les pegan, pero no los matan. ¿Cachai? Y los humanos pueden matar a los robots, pero después los robots son reseteados y vuelto a poner el mismo escenario, como claro, que reviven el mismo día. Es el mismo día. Es el mismo día, esa parte todavía no la tengo muy clara. No me queda muy clara tampoco por los humanos dentro del juego. Por lo que vi yo en el tercer capítulo, parece que es el mismo día. No, yo igual siento que es el mismo día, pero los humanos están más de un día robot, parece. Claro, lo que pasa es que lo que yo puede ser es que si tú interactuaste con una de estas máquinas, te lo llevaste. ¿Te siga como en tu guión? Y la otra va a ser adapter, ¿cachai? Puede ser, porque hablan de eso, hablan de cómo los androides se adaptan y igual pueden improvisar, pero con ciertos límites. Claro, pero caché que ver en qué se transforman los humanos, claro. Cómo en el segundo capítulo, uno le dice a otro, le dice, aquí vas a ser quién eres tú de verdad. Claro. ¿Cachai? Porque algunos llegan al oeste para tratar de ser héroes, pero otros de frentón llegan para ser asesinos y violadores, ¿cachai? Claro. O simplemente divertirse lejos de sus familias, tener sexo, jugar, lo que sea. Claro. No, pero ve el tercer capítulo, es súper choro. Me imagino. Es súper choro porque tiene harto de. Tiene varios guiños, ¿cachai? ¿A la serie? ¿Perdón, a la película? Ah, no, a la película. Es que yo no he visto la película, entonces. Pero por ejemplo, al menos uno. Los dos personajes amigos que llegan en el segundo capítulo son demasiado guiños los protagonistas de Westworld. Ya, perfecto. ¿Cachai? Porque. De hecho, visualmente se ven similares, son como una historia similar de un weón que llega por primera vez, uno que llega mucho tiempo viniendo, es como un paralelo. Sí, claro, el weón como pedante. El weón pedante, claro. Y el otro medio pavo. Bueno, y los personajes están súper bien establecidos, incluso los ficticios, porque están los tras cámara, actúa Anthony Hopkins. Claro, están los desarrolladores de los robots también. Claro, son los que hacen las líneas argumentales, los robots. Los programadores, los constructores de robots, los vestuaristas. Los accionistas, digamos, o sea, los jefes de la empresa. En el capítulo 2 es cuando este weón presenta como la nueva línea argumental. Quiere presentar como un proyecto nuevo y. Y le da la locura. Porque es un micro spoiler en todo caso. Muestran como la galería de personajes de la nueva línea argumental y hay un indio. Ah, claro. Y el güey le dijo, te dije en la nariz, así como, no sé por qué decirte, distinguida y aguileña. Y esto no, pero y se la rompe. Y se la rompe. Y se pegara la weá. Un robot, una persona prácticamente, lo ves sangrando. Claro, con la nariz quebrada entera. Tiene como esa weá, como la deshumanización ante este ente que tú sabes que es un robot. Pero él no sabe que es un robot. Claro, o sea, pero igual, además es muy humano en todo. O sea, si tú lo cortas sangra, puede morir. Claro, o sea, tú estás ahí, sabes que estás atacando una máquina, pero algo en tu cuerpo debería decirte. Debería tener una reacción. Claro, como si yo tratara de dañar a una persona, mi cuerpo, puta, si le veo sangrar, reacciono. ¿Cachai? Claro, debería tener una reacción de guata, digamos. No, de... Y ya, son androides, o lo que quiera, que no tienen el estatus legal de humano, claro. Pero sufren, ¿cachai? Claro que sí. Los hueones, tú los ves sufrir y después ya, se resetean y parten de nuevo, pero por un instante de verdad hiciste llorar a una mujer arrastrándola para violarla, ¿cachai? Claro. Bueno, y está, actúa Ed Harris. Sí. Con un personaje muy misterioso hasta no ahora. No sé cuánto han revelado hasta ahora, pero ya, yo muy poco. Tengo, no sé, uno se empieza a armar ideas en la cabeza, pero. Claro, lo que yo, hasta lo que se ha visto, hasta el 2 al menos, es de un juego que he jugado muchas veces. Sí, un que lleva mucho tiempo jugando. Claro, un juego que juega muchas veces y que ya como que se conoce el juego base. Y algo quiere con el juego. Algo está buscando. Algo está buscando. Dentro del juego, dentro del parque. ¿Quién más actúa famoso? Se me olvida, no me acuerdo el nombre, pero el negro que. El que crea las weas. Que crea las máquinas, no, igual es un actor medio famoso. Sí, es conocido. Actuaba en Shaft, era el malo de Shaft. También sale en. ¿Cómo se llama esto? Era el malo de Shaft, ¿no? Parece you must kill me. Sí, parece que sí. Pero lo que yo me acuerdo es que salió en esta película de viaje en el tiempo con la del tren que se, como el día de la marmota, pero un tren que va a explotar. No me acuerdo. La de Jay Gyllenhaal. No me acuerdo. No me pillaste ya. Y actúa en una de las últimas de James Bond. Bueno, pero es como el protagonista robot. Es el one que siempre hace como de mino, pero nunca es el protagonista. Bo. Porque su look es un one demasiado. Si ese bueno hubiera nacido en los años 50, habría sido el actor más famoso de Hollywood. Claro, pero ahora es un niño bonito. Es un niño bonito que no tiene nada de. Y de hecho, en la serie se agarran de eso. De que es como el niño bonito. De hecho, en el primer episodio, si no me equivoco, las mujeres dicen: ¡ay, mira, es perfecto! ¿Cachai? Porque es un típico niño bonito de Hollywood, pues, güey. Y quizás, claro, sería como un arquetipo de niño bonito en la película del oeste. Claro. Pero en el cine actual es como un extra más de niño. Como el hueón fome. De hecho, es como el hueón fome. Claro, por lo lindo que es. Le falta el puro chaleco amarrado, sí, a los hombros. Sería como el amigo del pedante. Claro. Está escrita por, como dijo el Rob, el Nolan que sabe escribir. ¡Ah! ¿Verdad? El hermano de Christopher Nolan. Yo no sé si Christopher estará metido mucho. Parece que no. O nada. Parece que es que no está metido en Juanito nada. Nolan. Es Juanito Nolan, sí. Con una mujer. Que no sé si será su mujer. O sea, lo que yo vi es que algunos capítulos están escritos por Nolan y una persona, Nolan y otra persona. El creador persona, es Nolan, ¿no? Pero creo que Nolan es el que escribe todos los capítulos. Sí. Alguien distinto lo acompaña por capítulo en la escritura. Oye, ahí está. Salió un poquito Rodrigo Santoro. Ah, sí. Pero muy poquito. Como un forajido. Sí. Un forajido dentro del guión que terminó siendo una mierda. Pero yo no sé si... Yo creo que sí. Pues acuérdate que la web es como un día la marmota, ¿cachai? Sí. Así que debería repetirse. Mira, a ver, vamos a ver a la gente artística metida detrás de este tema. Bueno, creador: Jonathan Nolan y Lisa Joy. Ya. ¿Es una señora? No lo sé. Ah, pensé que había dicho eso. ¿Quién me sonaba su nombre? Puede ser. El reparto, bueno, Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, que es la androide protagonista, digamos, que se llama Dolores. Gran nombre para el personaje que representa. Ah, sí. James Marsden, Tanti. Él es el cara bonita. El bello. James Marsden. Vamos a mostrar a la gente el bello Marsden. Muy bella. Se llama Jimmy, creo. No. Tandy Newton, que es la prostituta. De Corazón de Oro. La prostituta de Corazón de Oro, también bien conocida actriz. HBO haciendo gala de la plata que tiene. Yo creo que este es el próximo hit de HBO. Sí, el reemplazante de. El reemplazante de Game of Thrones. Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Jimmy Simpson, Rodrigo Santoro. ¿Y tú a tu favorito de GTA, pues, weón? Este weón, po. ¡Ah, verdad! Trevor Phillips. ¿Cómo se llama ese actor? Steve Ogg. Say it, don't spray it. Como el dicho gringo. Steve Ogg actúa, es como un forajido menor, es como un. Pero sabes que ha aparecido. Ha sido recurrente. No ha sido recurrente, pero. Ha sido los tres. Me refiero, no es como un. Como los tres. ¿En los tres episodios? Ah, sí, pero me refiero, no es como el gran villano, porque no, supone que no, claro. Hay otros grandes villanos. Claro, este es como un forajido. Es como introductorio. Claro. Como que el malo. Claro, como el jefe número uno, jefe dos. Claro. Productores: productor principal, Athena Wickham. Productores ejecutivos: JJ Abrams. Ah, verdad, sí. Brian Burke, Jerry Weinbrand, Jonathan Nolan y Lisa Joy. Smith están ellos dos siempre. Eso me llama la atención. El Nolan que sí sabe escribir, puta, no sé si será 100% cierto. El otro igual debe saber escribir. Empresas productoras: Bad Robot, Kilter Films, Warner Brothers y Jerry Weinbrand Productions. Cinematografía: Paul Cameron. Distribuida por Warner Brothers Television. Cadena original: HBO. Hay algo que no entiendo. Esta wea, antes de darla a HBO por su señal televisiva, la da por una web online. ¿Sí? ¿Sí? No tengo ni idea. HBO tiene un servicio online, ¿cierto? Sí, HBO Now. Ya, parece que la da antes por HBO Now. HBO Go. Es que están dos. El Now parece que es simultáneo y el Go es on demand. Ah, ya. La da primero por una opción. La da un día antes. Por la opción. De hecho, la versión que yo bajo es esa. Michael Crichton. Él es el escritor del libro Jurassic Park y el guionista de Westworld. Y que Westworld, la película de los 70, tiene una segunda parte, pero que no tiene nada que ver con sí. Westworld. Dice, basada en la película homónima de 1973, por eso se le gusta tanto a mí. Escrita y dirigida por el novelista estadounidense Michael Crichton. La dirigió Michael Crichton. Mira, interesante, ¿no? El primer episodio se trata descrita como una oscura odisea sobre el amanecer de la conciencia artificial y el futuro del pecado. Son como que los dos temas de los que hablamos. O sea, está como el humano, en qué se transforma el humano. Básicamente parece que da rienda suelta a sus pecados, generalmente, no todos. Spoilers, somos una mierda. Y claro, y está como el amanecer de la conciencia robótica. O sea, en algún momento ellos deberán... ¿Sabes lo que me hizo? Y no sé si el que se encargó del reparto lo habrá hecho a propósito, pero cuando vi toda esta cuestión, el primer capítulo, cuando te muestran el Westworld, ¿sí? Digamos, que los gallos desde arriba mirando así. Claro. ¿Cómo se llama el malo? Se me fue el nombre. Ed Harris. ¿Te acordaste de Truman Show? De Truman Show. Christoph, ahí mirando desde arriba. Truman Show. Esta weá es Truman Show. No, no es eso. No es eso, pero está. Pero es evocativo de... Es evocativo de eso. Acá es una masa de androides que no saben en lo que están metidos. Claro, y los ven desde el Olimpo, no es la luna en este caso. ¿Te acordás que tú tenías y... Chuta, es que igual me había spoileado el tercer capítulo, no sé qué pasa. No, mejor no te pregunto. Te iba a preguntar por el personaje de Anthony Hopkins. ¿Pero qué me haya... Que tú pensabas que a lo mejor iba a salir un capítulo y nunca más. Ah, no, sí sale. Hasta ahora... No, sí, todavía ya. Sale. A mí, de repente... No es el Brock Lesnar de Westworld. Me gusta, pero me asusta que actores que tú no te imaginas en televisión como que desciendan del Olimpo a la televisión. Pero que ya es una weá que en realidad hace tiempo que la televisión, puta weá. Es que HBO, weón. Es HBO y argumentalmente... Bueno, me pasa a mí y le pasa a mucha gente con la que hablo, como que están dejando de ver cine y ver series y están metiendo más series dentro de lo que de su semana, ¿cachai? ¿Sabes de quién es culpa esa weá? De Netflix y de que las series estén tan buenas. Net shows es que las series son a largo plazo son una mejor inversión porque los enganché un buen para largo, no para una vez. Sí. No, y lo bacán es que en términos de producción, de efecto, ya del cine está casi igual. Puta, ve el tercer capítulo. Bueno, por todo lo que me estáis diciendo. Ya. Pero hablando de solo de capítulo 1 y capítulo 2, es una película. Sí, sí. No tiene nada que envidiarle, ¿cachai? No. Todavía quizás quedan series que... Por lo que te exigen, porque por ejemplo Game of Thrones exige demasiado. No sé, claro, de repente veí y tú decís, esta weá está mejor lograda en El Señor de los Anillos. Claro. Pero Westworld, weón. Que una weá bien aterrizada en cuanto a la interacción. Tiene, claro, tiene hartos efectos especiales de sangre y cosas por el estilo. Pero donde tiene que estar la tecnología, la parte moderna, porque en un futuro relativamente cercano. Uh-huh. Está súper bien logrado esas tablets y weas que son como evoluciones, sí, de las cosas que nosotros deberíamos tener. Ahora, ¿qué tiene Westworld de Western? No sé, el setting, ¿no? El setting. Hasta ahora, lo que pasa es que están estableciendo. Claro, sí, es cierto. No, y lo otro es el hecho de que, acuérdate que el salvaje oeste es salvaje, o sea, era una época sin ley, y aquí estáis viendo lo que pasa con gente actual. Cuando le permití esa wea, o sea, inmediatamente es como, o sea, como dije antes, no todos, pero muchos descienden al tiro, ¿cachai? Claro, ¿Y qué haríamos nosotros? O sea, ¿qué hacemos nosotros en un juego? ¿Qué hacemos nosotros cuando yo jugamos GTA? Yo siempre trato de hacer las weas buenas. Yo igual, yo soy sincero, siempre me voy en Mass Effect, en Hitman trato de no, o sea, no mato inocentes, ¿cachai? No mato a nadie más que los blancos, en GTA también. Las decisiones morales, pero no todo el mundo juega así, Roberto. No, y probablemente en un Westworld no van a jugar así tampoco. No sé si es claro, es una buena pregunta hipotética de decir, oye, ¿qué haces con una pistola en la mano? ¿Matáis a alguien? ¿Y si podéis matar sin repercusiones? Claro. ¿Y si podéis violar sin repercusiones? Pero va a estar como nuevo, no se va a acordar. ¿O sí? Tan, tan, tan, Westworld, tercer capítulo. Mira, lo último que quiero decir, en 2 segundos, la intro me vendió la serie. Los primeros 5 segundos de la intro dije, ¡amo esta weá! En los primeros 5 segundos. Yo no sé en qué momento HBO se dio cuenta que sus series las vende con la intro. Yo creo que con The Sopranos, weón. Sí, sí, bueno. O sea, ellos. Hay series que no necesitan intro larga, los. Breaking Bad, y hay series que puta la intro larga la agradecí, güey. Pero es que HBO así. Disfrutáis ese minuto, minuto y medio. Mira, y de pasada con una cuestión que me mencionó el Rob, y ya para cerrar un poco. True Detective. Sin concurso, ¿cierto? Sí, sí. Sin concurso, la mierda concurso, sorry. Somos los dos. Somos los dos. True Detective. Y por lo menos, bueno, la segunda temporada no era mala su intro, pero la primera, weón. Y que tiene mucho de western. Tiene mucho de western, de hecho, ayer. Intercambiamos un par de conversaciones con Rob. La intro tiene mucho western. La canción, bueno, y también la atmósfera de True Detective, igual es como un western. Western de amigos también, igual hay una dupla. Tenía el one que se está redimiendo. Yo creo que. Tenía. Sí. Hay como una culpa entre los, claro, dos, ¿cachai? Es que yo creo que los westerns, ¿sabes por qué me gustan más los nuevos que los antiguos? Me empezaron a gustar con No Country for Old Men, como lo hablábamos hace un rato. Es que quizás lo que me pasaba con los antiguos es que lo encontraba demasiado muy, muy vacíos. como que eran muy estereotípicos, claro. Mucho cliché. Y ahora como que le están dando más profundidad. Y va a veces muy densa. ¿Cachai? No sé, pues, el No Conform, en el mismo juego, Red Dead Redemption, y ahora en Westworld, que si bien todavía no se establece como un western de por sí, te está mostrando la moralidad, como dice Elías, de los humanos, de lo que se pueden convertir, de los arquitectos y de las máquinas. El personaje de Harris, si un villano de western, o sea. Ah, claro. Desde vestirse de negro cuando hacen 60 grados, hasta su actitud, hasta ahora, no sé. Es que Ed Harris es un vaquero de western, un villano de western. Mira, otra vez vamos a juntarlo con. Sí, con Clint Eastwood. Ed Harris tiene ese look así como que de que te da miedo, es como sí. Un buen intimidante. Como un enterrador, es como un Undertaker del oeste. Sí. Oye, el Undertaker, hablamos de la lucha libre. Bueno, en fin. En alguno de sus pasajes fue un vaquero. Lo fue, ahora sí. Es como. El Deadman, en fin. Bueno, eso fue el tema. Hicimos lo mejor que pudimos, nos fuimos por las ramas porque no sabemos mucho de western, pero. No sabemos mucho de cine de western antiguo, yo creo que no. Claro. Como que hablamos harto de los más recientes, ¿cachai? Yo creo que puede ser un tema de que, claro, tu viejo sí le gustaban, pero tú igual tenías una diferencia etaria muy, quizás muy amplia entre tu viejo y tú, como para que puedan haber disfrutado el cine. Y mi papá es más joven y por lo mismo no le gustaban los western tanto. Entonces, mi papá era más de ver, como te digo, Charles Bronson. Hay algo que nunca entendió los western: si efectivamente se puede disparar una pistola así, psh, psh, psh, psh, tú tirando el. ¿Se supone que se mantenía apretado el tema? Mantenía apretado y podía ser. Yo no. Tampoco. Tampoco nunca he entendido cuando hacen esa weá de. ¿A martilla? A martillar. ¿Para qué sirve? Es que antes las pistolas no tenían el mecanismo de. De echar hacia atrás. Lo que pasa es que las pistolas relativamente. ¿Son revólveres o pistolas revólver? Revólver. Cuando tú disparas. Y ahora se echan para atrás de nuevo. Claro. Queda listo y se da vuelta la. Antes no pasaba eso. Entonces por eso los vaqueros así. No, pero tú al apretar hace toda la weá, hace la acción de echarse hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Ahora. Antes no. Antes había que. Habría que coquearla, digamos. Coquearla. Así como. Por eso los duelos. Y por eso hacen así, pues. Ya. Yo siempre hago. Cuando. Yo hago. Claro, pero nunca he entendido si de verdad. Por lo que entiendo es por eso, es porque ya. No alcanzaba. Ah, yo pensé que la. Porque no sé, no. ¿Sabes lo que yo la pensaba? Martilla uno lo hace. Yo pensaba que siempre lo hizo, pero que los weones lo hacían esa weá de coquearla para que la weá fuera más rápida. No. Y lo de así también era como hacer una metralleta porque una semiautomática. Lo que yo entiendo es que, claro, el gallo dispara y como pega. Y queda ahí. Tiene que echarla para atrás. Entonces, y no sí. Es como un lobe, esa weá es más dura que la mierda. Bueno, mi viejo tiene una pistola que es de fogueo. Mi viejo también tenía una. Y la weá. Y son modernas. Y la weá era a dos dedos. Pero. No era como en el oeste. No hay esas pistolas del oeste, weón, que son así para cagar duras, weón, de fierro. Eran las primeras pistolas que existieron, pues weón, los primeros revólveres. Así como. O sea, para que. Los hombres de antes eran hombres de. Claro, radio. Sí, los dedos de. Y la, oye, datos sobre el trailer de Red Dead Redemption. Vi como un análisis y cuando van los siete galopando, ¿sí? La de la izquierda es mujer, parece. Entonces vayan a poder tener, si es que online, si no. Porque es que me parece lo más lógico, no sé. Es que no sé si. Quizás no en el oeste, pero. No sé si en los videojuegos en general. ¿Pero un personaje femenino? Pero así como bandolera, güey. Porque siempre va a ser la damisela en peligro. Pero que, por ejemplo, en Westworld, ahí, ¿te acordás que la pandilla de Santoro tenía una mujer que era frígida, bro? Sí, y es Rockstar. Es Rockstar. Pero igual, choro, que puede ser como una mina así como. Yo ¿sabía qué me gustaría hacer si es que va a ser una weá de crear tu propio personaje? A la vaquera que sale en la intro de Westworld. Pelo largo, rubio, arriba el caballo con la escopeta. Con dos Winchesters. ¿Se le ve la cara a ella? No. Yo pienso que. No sé, sí, yo creo que es Dolores, pero. Sí, yo no creo sé. Que es Dolores también. Pero no aún. No aún. Spoiler de Westworld, empiezan a verla. Sí. Vean el tercer capítulo. Ya, despidamos. Bueno, muchachos, les agradecemos como todas las semanas la audiencia y como todas las semanas los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com, que nos visiten en nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecanicas, en Twitter somos @ovejasmecanicas, Instagram ovejas.mecanicas. Punto. En Tumblr somos ovejas.mecánicas también, ¿o no? Ah, no. ovejas.mecánicas.tumblr. No sé, está escrito abajo, no me molesten. Es que no lo hemos ocupado porque solo el gato Neko nos mandó una ilustración de el de los cazafantasmas. De lo que estaba muy bien. Lo más fácil hubiera sido elegirme a mí como pegajoso. Te puso a ti. Pero es que es el rincón nostálgico de Elías. Pero no, por eso me gusta Neko, porque hizo lo no obvio. Sí. Y siempre nos sorprende y él es el que adorna por ahora nuestro Tumblr. Tenemos un. Tenías el Tumblr de Neko. Por ahora, ya, bueno. Filo. Así que, Luis, por favor, ponte las pilas. Déjate de hacer miniaturas. Oye, tenemos un grupo de Facebook que es El Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, donde ahí toda la comunidad comparte, escribe y hace un montón de cosas. Yo pensé que iba a ser un capítulo de 2 horas. Dale, rápido. Tenemos un Discord que tienen que empezar a utilizar. Es discord.me/rebaño mecánico. Como lo está apareciendo aquí, escrito. Para la gente que nos está escuchando, los invitamos a que se suscriban. Suscríbete, hombre. En youtube.com/ovejasmecánicasoficial. Oficial. Donde pueden encontrar todos nuestros episodios en formato video. También están los rincones nostálgicos de Elías. Están Ovejas Mecánicas en serie. Y Mecánica Popular, varias cosas. Mecánica Popular. Para niños. Sin copyright, por favor. Y para que se suscriban, porque así van a recibir las notificaciones. Activen las notificaciones también. Y van a saber cuando nuestro contenido está activo al momento de salir. Para ustedes que nos están viendo, los invitamos a que nos descarguen en formato audio, porque lo pueden hacer 3 días antes, en iTunes, Stitcher, Pocket Cast y eBooks y otra serie de cosas más, como Ovejas Mecánicas. ¿Eh? Ustedes nos buscan ahí, se suscriben, nos ponen una estrellita para que la gente nos pueda ver, nos pueda encontrar y nos pueda descargar. En eBooks siempre nos va bien, estamos como en la posición 1200 y tanto del mundo. Así que muchas gracias por apoyarnos. También tenemos un blog, ovejamecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los audios para que los puedan descargar y almacenar en su computador, porque, no sé, razones. Para el futuro, para los tiempos de sequía. Claro, está también. Cuando claro. Se les caiga el internet. Estas ovejas mecánicas, necesito mis 4 horas semanales. Está el formulario de contacto arriba para que nos puedan escribir en el formato antiguo, que no es Discord, que todavía lo leemos, por si acaso. Y también están las columnas que escribió nuestro amigo Rob. No ha escrito últimamente, pero escribió sobre Inside y escribió sobre... no me acuerdo. Fue el hombre que me obligó a jugar Inside. Bueno, y tú también, en realidad ustedes dos me obligaron a jugar Inside y no me arrepiento de nada. Es un gran juego. Es un gran juego. Oye... Una gran historia, una gran experiencia. Finalmente, quiero recordarles... ¿Dónde está Tywin? Está guardado. Chuta, Tywin está guardado. No importa. Tenemos un concurso. Recordamos que participan en nuestro concurso. Aquí arriba está apareciendo un hashtag que dice Oveja Mecánica, Ovejas 1000. ¿Ya? La idea del concurso es que tienen que suscribirse a nuestro canal y estar siguiéndonos en cualquiera de nuestras redes sociales. Explica la regla por mientras. Estar suscrito en cualquiera de nuestras redes sociales. O sea, seguir a los amigos de Holy Geek en su Facebook o en su Instagram. De esa forma, cuando nosotros lleguemos a los 1000, vamos a sortear esta figura que está teniendo el día. Tywin Lannister. La figura de Tywin Lannister. ¿Ah? El video tienen que compartirlo. Está en nuestro canal de YouTube y está en nuestra página de Facebook. Está pinchado arriba y en Twitter también. Para que vayan y lo compartan y de esa forma sean capaces. ¡Suscríbanse! Ya hemos tenido más suscriptores. ¿Ah? ¡Vamos, está que se puede! Pero depende de ustedes. Antes de un año tenemos que llegar a 1000. Antes de fin de año. Vamos a llegar. Depende de ustedes. Ovejas Mecánicas 1000. Finalmente, twitters personales. Super-Elías. Roberto-167. Este ha sido el episodio número 47. 47 de Ovejas Mecánicas. Holy Geek, Ovejas 1000. Me. El 3, weón. Voy a verlo. Chao, chicos. Chao.